Yo soy un casual gamer. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Estamos en Confesiones de un jugador número... Pablo, dilo tú, que yo los números los llevo muy mal. Programa número 93. No rima así con nada gracioso, ¿verdad? Rima con yes, yes, yes. ¿Qué te ha pasado? Me ha pasado que estoy emocionado porque estamos en el camino hacia los 100 programas y la racha continúa. Sí, señor, nos falta muy poquito ya, ¿eh? Solamente 7. 93 programas sin sacarla. Y metiéndola poco. Bueno, la pata mucho. No, sí, estamos bien. Esto es un orgullo, ¿eh? Bueno, yo soy Ravenflow. Os doy la bienvenida a una casa de locos que se llama Confesiones de un jugador. Que, si es la primera vez que lo escucháis, todas estas coñas de la racha, esto es porque llevamos 93 programas a uno por semana desde que empezamos. Y estamos encaminados hacia los 100 programas. Estamos muy contentos. Y, oye, ¿con quién estoy ahora? Estoy hablando solo. Con un montón de gente, ¿no? Oigo voces en mi cabeza. Cientos de personas. Soy el señor Rosa. Y vengo hoy, ¿qué DLC traigo? Por favor, que me lo quitan de las manos. Y bueno, yo soy Fermín. Y aquí traigo una especie de popurrí de las cuatro cositas que he tocado esta semana. Algunas de ellas un poco míticas también. Bien, bien. Oye, ha salido un título, ha salido últimamente un título que salió hace un año en PC, pero sin embargo, de repente ahora todo el mundo lo conocerá, todo el mundo lo amará, todo el mundo lo disfrutará. Juegaco, The Witcher 2. Y tú nos traes, señor Rosa, un DLC relacionado con el tema. Sí, pero para PC. Es muy simple. ¿Cómo sacártelo en PC esta nueva mega hiperversión que ha salido? Pues por 15-20 euretes. Wow, interesante. Pero además veo aquí en esto, en el resumen de un guión imaginario. Oye, llevo casi un guión hoy, ¿eh? Llevo tres folios. Muy marranos. Tres folios y vemos intenciones de desarrollar un DLC de los que hacen historia. Se va a intentar. DLC de los aparatejos, trastos, accesorios y mierdujas de plástico que nos han intentado hacer comprar durante todos nuestros años de gamers. Pero no voy a hablar de guitarra, no voy a hablar de batería, no voy a hablar de maraca ni de cojones de eso. Pero del HD-DVD ya hablamos. El HD-DVD tampoco. Guau. Cosas ignotas. De repente me están entrando ganas de escuchar este programa. Hombre, si no lo tenéis claro, echad para adelante hasta que salga yo. Una hora y pico. Sí, de cualquier modo, si por lo que sea os interesa lo que estáis escuchando, antes de eso hay un momento que hay que pasar por la piedra. Me tengo que ir. Me han llamado. Me voy. Se llama 15 segundos de gloria. Ah, ese momento del programa en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos, que no son de verdad, que son un poco ficticios, que son... Aquí lo único real es la cerveza. Sí. Regados auténticos. Inconfundiblemente regados con cerveza. Con mucha cerveza. 15 segundos regados de cerveza en los que cada uno de nosotros vamos a tener 15 segundos para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado y cualquier otra cosa que seamos capaces de meter en 15 segundos. Comienza Confesiones de un jugador 93. Bueno, señor Rosa, es el momento de tus 15 segundos de gloria. De gloria añeja. ¿Cómo? Gloria añeja. esta semana. Esta semana sería digno de que viniera María Teresa Campos aquí a presentar el programa con nosotros. ¿Has visto tú eso de qué tiempo tan feliz? No. Bien, pues, ¿qué tiempo tan feliz es? ¿Qué tiempo tan feliz es este por no haberlo visto? Sí, muy bien, exactamente. Bueno, es un programa que pone en los fines de semana donde María Teresa Campos lleva así al grupo de estos, un grupo musical de estos de como mínimo de los como muy jóvenes de los 80, los rodea de despojos de Operación Triunfo de Telecinco haciendo versiones de las canciones de esa gente y luego, ay, ¿te acuerdas, Manolita, en el 57 cuando fuiste a tal? Pues muy bien, vamos a volver a qué tiempo tan feliz, porque traigo una consola ya considerada por muchos retro. Espera. En nombre... Anda, ¿qué sonido? La Nintendo DS. DS. Pues mira, yo tengo aquí un litro de cerveza. Un litro de esa. Bien. De Estrella de Levante. Muy bien. Bueno, ¿por qué he desempolvado esto? Gracias a mi buen amigo Ravenflow, que ha estado de viaje por ahí por las tierras reinounidenses y se ha acordado de mí y de mi familia en el buen sentido. Pero... Claro que sí, el CEX es lo que tiene, ya lo comenté en el anterior programa, una de las mejores tiendas de segunda mano. Lo siento, señor Rosa. Y de morralla. De morralla. ¿Qué morralla? Yo, no es morralla. Yo he pensado en tu familia y sobre todo he pensado en tu hija, la primera confesora baby. Bueno, he de decir que este juego, como los hardcores, los dos juegos me los he terminado. Además, dos veces cada uno. No he conseguido desbloquear el modo de dificultad, locura, ni calaveras, ni historias de esas. Ni zombie, ni nada de eso. No, el modo zombie tampoco. Oye, mira, no había como caído... las canciones esas del rock band, con los cinco perros esos rojos. ¿Eso qué cojones, eh? No me he terminado rock band, me habéis pillado. Bien, estoy hablando de Dora the Explorer, Dora Saves the Snow Princess. Y no uno, sino dos. Dora... Big Birthday Adventure. Dos mejor que uno. Dos mejor, y además en inglés, con un par de huevos. Claro que sí, para aprender inglés. Para aprender inglés y a depilarse la inglés. Bien, bueno, he de decir que algunas palabras, no sé si los oyentes conocen Dora la Exploradora, espero por su bien que no, si no ya seréis padres cabrones y os vaya a cagar. Bien, es una niña sudamericana que se dedica, vive en un sitio muy extraño. A lo mejor dice, hoy tengo que llevar libros a la biblioteca. Y para llevar los libros a la biblioteca tiene que saltar por un precipicio, pasar por un lago lleno de cocodrilos y luego escalar a la montaña más alta. No tiene nombre, siempre es la montaña más alta. Y en todo ese camino se va... Y yo quejándome del esparragal. Sí, ¿no? Sí, es mucho peor que el esparragal, es mucho peor. En todo ese camino siempre hay un cabrón que es Swiper, el zorro, que intenta robarle cosas, pero robarle no para aprovecharse, sino por dar por culo. O sea, a lo mejor va, me ha robado el libro, jaja, y entonces suelve, lo tira por ahí a la mierda y se va. Dice, tu hijo de puta, me has seguido durante el lago de los cocodrilos, el precipicio, la montaña, para hacerme eso, pues quédate en tu casa, hijo puta. Bien, todo con muchas canciones, mucha alegría, muchos animalitos, y de vez en cuando habla así un poco en Spanglish. Hay veces, tico... ¿En Spanglish? Sí, hay uno que habla solo en inglés, pues venga, le hablan en inglés. Y... Así. Esto es para aprender inglés, ¿o qué? Para aprender inglés, colores, formas geométricas. Entonces, por ejemplo, si te hacen el Spanglish, pero este juego está íntegramente en inglés, ¿no se pierde parte del espíritu? No, porque es justo inverso. Es decir, en la traducción española lo que hacen es que justo lo que Dora en la versión original dice en español, pues aquí lo dice en inglés. Por ejemplo, hay aquí un personaje que es Tico, que es una ardilla idiota, como todos los personajes que salen aquí, que siempre habla inglés. ¿Por qué? Porque ese es el español en allí, o el mexicano, o el que lo que sea. ¿Pero en algún momento hablan en español? Sí. ¡Hola, amigos! Aquí en este, sí. Oh. Es realmente, los dos juegos llevan un sistema muy parecido, porque eso es como si fuera un episodio de Dora. Yo, de hecho, lo he probado con mi hija. Mi hija tiene 2 años y 3 meses. Y he flipado, porque hay momentos en los que yo he dicho, ¿qué cojones hay que hacer? Y ella sola... ha sabido hacerlo. O sea, por ejemplo, cuando sale el zorro ese hijo puta. O esto habla muy bien de tu hija, sí. O habla muy mal, hombre, de ti. Orgullo de padre. De complejidad, no, pero me refiero porque es intuitivo para. Un día le tienes que dejar el Demon Soul. ¿No te habías comprado el Demon Soul? El Dark Souls. El Dark Souls. Ahora hablaré de él. Pues le deja a tu hija el Dark Souls, lo mismo se lo pasa. Sí, pues puede ser. Más posibilidades tiene que yo. Ya me habéis perdido, joder. Ah, sí, por ejemplo, hay un momento en el que yo voy aquí jugando y tal, y aparece el zorro hijo de puta ese. Entonces, cuando aparece ese zorro hijo de puta en la tele, todos los niños del universo que ven ese programa a la vez dicen: ¡Swiper, no, Robert! Y entonces, como 5.000 millones de niños en el mundo a la vez gritando lo mismo, claro, el Swiper, ¿qué coño va a gritar? Va a robar, se va acojonado. Pues claro, un momento, por ejemplo, que sale el zorro ese, mi hija empezó a gritar: ¡Swiper, Swiper, no! Y ¿qué pasa? En ese momento estaba actuando en micrófono y entonces Swiper se pira, digo: ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Hostia! O sea, en ese momento, en esa está muy bien implementar ese tipo de cosas. Por ejemplo, logro desbloqueado. Sí, sí. Hay momentos que Dora siempre, o sea, aunque haya ido 30 veces al mismo sitio, siempre que tiene que sacar el mapa. Entonces el mapa no lo saca como una... O sea, Marco... En los años 70... El mapa. No, en los años 70, Marco se iba a ver a buscar a su mamá argentina desde Italia con un par de huevos, con un mono y con un par de cojones. Y no le hizo falta más. Esta, para ir a devolver unos libros de la biblioteca, necesita un mapa, una mochila donde haya unos patines, unos paraguas, no sé qué. Además, siempre tiene que pedir ayuda. ¡Está lloviendo! ¿Tengo algo que me pueda servir para no mojarme? Y tiene ahí un destornillador, un libro, un paraguas, que así, como que salteado, dices tú... Pero... Me está recordando un poco al de Island, ahora que lo estoy jugando, lleva un montón de cacharros por ahí. Es el modo zombie. Es el modo zombie. ¿Qué hace con el paraguas? Espera, analogía entre Dora la exploradora y Dead Island. Así me gusta. Bien, explica eso. Todo tipo de cacharros que te encuentras pueden servirte. Pues en este caso, para cargarte al zorro, sí, cabrón. Que es, en Dead Island va recogiendo mierda. Aquí recoges mierda. No, aquí no recoges mierda. Aquí son escenas, o sea, los propios capítulos de Dora la exploradora en dibujo tienen un formato que son puramente de videojuego. De hecho, en la primera temporada, pues que la llevo controlada, el comienzo del capítulo directamente te lleva a un ordenador donde salen los personajes como si fueran personajes de videojuego. Y hay veces que en la misma serie el dice, profile. ¿Dónde está mi culo? Y entonces sale así un cursor, ¡pic! Y señala el culo como si que los pincha niños en mediante mi culo. La mente... Mi culo no, pero ¿dónde está el pollo rojo? Pues el pollo rojo está por ahí que y haciendo así, siempre moviéndose. Bien, ¿qué iba a decir? Que es muy... Sigue mucho la estética y la dinámica de los capítulos. Por ejemplo, lo que iba a decir, siempre para saber dónde están las cosas tiene que sacar el mapa. Entonces el mapa no lo saca como una persona normal, sino que necesita que 500 millones de niños del mundo griten ¡mapa! Entonces sale el mapa y canta. Y luego ya, pues, dice dónde hay que ir y todo eso. ¿Y tu hija sabía que había que cantar? Había que decir mapa. O sea, ella se pone así con la mochila y ¡mapa! ¿Qué pasa? Como esto está en inglés, hay que decir map. Pero bueno, mapa y map, dice la de... ¿Es permisivo el juego sí, en ese sí, sentido? Sí, dice, venga, para afuera, no pasa nada. Pero claro, cuando hay que decir... ¿Y si dice mierda, también sale? Yo creo que también. Yo eso lo he descubierto... Porque hay un momento, hay momentos en los que tienes que coger la mochila y la mochila no la coge normal. Todo el mundo tiene que decir ¡mochila! Pero claro, aquí hay que decir ¡backpack! Y mi hija ¡mochila! Y yo no, ¡backpack! ¡Mochila! No, ¡backpack! Y yo al final diciendo ¡backpack! Sí, para que la cría se pensara que era por ella, pero bueno, después descubrí que diciendo mochila, diciendo su muerto pisado, sale también. Cuela, ¿no? Incluso cuela. Sí, dándole así con el dedo al micrófono, cuando no tenía ni puta idea de lo que teníamos que decir, yo le daba así dos dedazos al micrófono y eso tiraba para adelante. Hay veces, por ejemplo, que se suben en un globo, entonces tienes que soplar para que... O sea, utilizan muy bien lo que son las características de la consola. ¿Te imaginas un futuro Dora la Exploradora en 3DS con realidad aumentada y con el giroscopio y demás historias? Me has quitado el sueño ya hasta que se me olvide. Llegará. Bueno, una cosa... ¡Y te lo compraré! Una cosa... Se lo compraré a tu hija. Los cojones. Dos juegos tienen una estructura muy parecida. Los gráficos, pues, son bastante... Los personajes son bastante reconocibles y tal. Es cosa muy sencillita. En los capítulos, por ejemplo, la música es muy importante. Cuando sale el mapa, no sale el mapa y dice, venga, ¿dónde vamos? No, es como mapa, la música hace del su mapa. Bailecito, su tal, la mochila. ¿Esto igual está aquí? Aquí no. Aquí mi hija decía mapa y salía el mapa y se quedaba así como diciendo, ya está, ya está. Y cuando terminan los capítulos siempre dicen, lo hicimos. Entonces también hace un bailecito, una canción. Entonces en este juego, en el final, no sale bailecito. Pero, por favor. No sale bailecito. ¡Spoiler! Solo sale un cartel que dice, lo hicimos. Bueno, dice... Este es el mayor, dice, es el mayor spoiler ever in the history of the history. Calla. Dice, sale un cartel que dice, we did it. Y entonces se oye, lo hicimos. Dices tú, vale, lo hicisteis, pero bailar o algo, joder, que mi hija está aquí ilusionada. Entonces voy a hacer todo... Te pusiste todo a bailar. Yo, qué capullo. Yo voy a hacer como los del Mass Effect 3. Voy a hacer una plataforma para que cambien los finales de los videojuegos de Dora la Exploradora. Voy a hacer un foro que mediante PayPal que vaya pagando ¿Ya a la tienes gente. Un foro, Antonio? Sí, bueno, en el foro voy a poner un ¿Tienes un foro? ¿Cómo se puede hacer eso? ¿Un PayPal para que hace una colecta para que cambien los finales de los juegos de Dora la Exploradora? Bueno, aquí no hay DLC, no tengo, mira, sé hacer muchos milagros, pero Dora la Exploradora no. Extended Cut. He de decir que el juego se termina en una media hora. Como un capítulo. Como un capítulo. Como un capítulo de la Exploradora. Lo que sí que luego tienen unos minijuegos, a lo mejor de dibujar. Y puedes repetir las escenas que sí, sí, puedes decir. Los minijuegos dentro. Sí, okay. Puedes repetir cualquier una cosa, capítulo. Esto dime. Está claro que no es para ti. No, pero he de decir hija, que lo disfruté mucho con ¿cómo, ella. ¿Cómo? Ella muy bien. Hay algunas cosas. ¿Controlaba? Algunas cosas sí, otras no. Las cosas que eran. Por ejemplo, había figuras desordenadas que con el puntero había que colocarla en su sitio y tal. Eso me sorprendí bastante de que sí era capaz de hacerlo. Algunas veces le costaba enganchar las figuras, estaban mucho en la esquina, pero es de esas cosas que la primera vez que la hicimos la hice yo cogiéndole la mano porque pensaba que no iba a saber y luego lo hacía perfectamente. Lo que sí, joder, luego hay momentos. Dos años y medio. Sí, y hay, por ejemplo, momentos. Hay un momento, me parece que era el del cumpleaños, que hay una bruja que les está buscando. Entonces llegan a cada pantalla y le dicen: me tengo que meter en el más grande para esconderme. Hay dos setos o tres, hay que elegir el más grande. Uh-huh. Entonces, eso también ella era capaz de hacerlo. Ella, o sea, dificultad plena. Pero si te metes en el pequeño, no creas que la bruja te mata y tienes que volver al punto de partida. Sale la bruja y dice: te estoy viendo. Dice: bueno, ¿qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? Como en Dark Souls. Exactamente, más o menos. Más o menos. Es muy permisivo. Hay momentos también, una de las partes que más le costaba es que los personajes, hay partes que van corriendo. Bueno, hay una que van corriendo, otra que van con un trineo, otra, pero es el mismo, la misma estructura. Y tienes que ir esquivando cosas con el cursor. Con la cruceta. Eso mi hija pues todavía no era capaz de hacerlo. Lo que pasa es que si te chocabas con algo, no te chocabas, sino que simplemente se paraban y así como diciendo, bueno, ¿y ahora qué? Tú le dabas para arriba y la esquivaban y no. O sea que es muy permisivo. Okay, okay. Y vamos, yo creo que con 3 años así se puede controlar perfectamente. Por ejemplo, tenemos nuestro oyente Angus, que es el que nos hizo jugar al juego de Barrio Sésamo para Kinect. Oh, a ver si estaba chulo, yeah. Y eso, leer hace una vez un monstruo, ¿tú se lo recomendarías, por ejemplo, para su hija de 4 años? Pues yo creo que sí le puede gustar. Lo que pasa es que no sé esto lo que podría costar aquí, vamos, al precio de que me has dicho tú de 3-4 libras, sí. Claro, pero aquí supongo no sé que es difícil, aquí nos roban mucho. De todas maneras, hay muchos juegos. Este, por ejemplo, el del cumpleaños de 2010... Y el de la Snow Princess de 2008. Es decir, que habrá cualquiera de los dos. ¿Y son iguales? Son exactamente iguales. Gráficamente, así me gusta el avance. No, pues es que no necesita más. O sea, personajes reconocibles, animaciones más o menos razonables. Y si están basadas en los capítulos. Y ya está. Entonces, lo peor del juego, desde tu punto de vista, sería el hecho de que no tiene el bailecito final. Sí. Y que le falta la música. Y que son extremadamente. O sea, lo veo demasiado corto. O sea, podría ser interesante que en vez de un capítulo de media hora, pues llevara 2, 3, lo cuatro. Pasa, ya, claro. No sé la capacidad del cartucho, pues seguro lo que será. Sí, pero no sé hasta qué punto. Aún así, claro, mal, pero como no primer mal. Contacto está muy bien. Con el mundo de los videojuegos, pues. De hecho, he estado jugando a otro juego en Nintendo DS y he tenido que estar jugando a escondidas porque mi hija no me dejaba. No te dejaba. Ahora me voy a arrepentir. Sí, ya no lo voy a. Porque quería jugar ella a Dora la Exploradora. Ella, Dora. También te digo una cosa. Ya está bien que alguien utilice la Nintendo DS en tu casa. No, oye, pues me ha sorprendido mucho porque, ya te digo, hace un siglo no la tocaba. Y al contrario que la PSP el otro día cuando la cogí para Patito Feo, que estaba liquidada totalmente, esta la encendí y estaba como el momento en que la dejé, con su batería casi llena. ¿Qué me cuentas? Sí, sí, sí, perfectamente. Y mi hija, con el puntero, claro, no es que sea en ese muy sentido, delicada. La Nintendo DS es una máquina flipante. A mí me encanta de diseño y sí, de batería. Y es resistencia, un espectáculo. Porque mi hija ha acuchillado bastante la pantalla táctil, incluso la de arriba, cuando veía que no era el tema, acuchillaba la de arriba, pero literalmente, y esto de ¿Tú la tienes con una pantalla? ¿La tengo protectora? Con una, sí, una mierdecica protectora. Yo una vez vi una pantalla de una Nintendo DS Lite y alguien había jugado al Meteos en esta pantalla. Y el Meteos parece ser que es un destroza pantalla de la hostia. Lo que sí que me he dado cuenta después del tiempo de no tocarla, la diferencia. Ya estoy acostumbrado a la sensación táctil de la tableta o de los móviles o del iPod. Que ahí se ha quedado. Esta pantalla tipo resistivo, tal, se. No tiene tanta. Por eso acuchilla, cuesta, tu hija cuesta, es claro. Que entiende el no, negocio. Es que, sí. Bueno, He jugado a otro fantabuloso juego de Nintendo DS, porque me ha dado por ahí esta semana, que es el Henry Hathworth Adventure. Es Ah, genial. no, And the Puzzle Adventure. Henry Hathworth y la aventura rompecabezas. Uno de los juegos más valorados de Nintendo DS. ¿Tú crees? Vamos, O sea, a mí me parece un juego en alucinante. las medias, siempre en las listas de la gente, tú haces, por ejemplo, un top 25, un top 25 de juego, es muy fácil que te pueda aparecer este. Es que yo, por lo que a mí la impresión que me da que la gente dice, juego guapo de la Nintendo DS, pues Brain Training, el Super Mario Bros, los Zelda, tal y cual, pero este, como también salió un poco casi cuando ya estaba empezando a decaer, no sé hasta qué punto lo No, habrá llevado a la pero gente, pero es un juego divertidísimo, esto original, además bien tiene el hecho. rollo de que, por un lado, al público gafapaster le encanta y a un humano normal que por lo que sea esto le cae en las manos también. No, no, está muy bien. Cuéntanos todo sobre este título. Bien, es una especie de. Hay veces que la industria videojueguera genera mezclas. Hay veces que esas mezclas son abortos, injugables. Estoy hablando, por ejemplo, de, muy a mi pesar, Brutal Legend, que le tenía mucha gana a ese juego, pero llegó un momento que me pareció. Eran muchos géneros y quizás no le dio el tiempo Lo tuve en las adecuado. manos en Glasgow a 5 libras y no me lo compré. Yo lo tengo, te lo puedo dejar. Es Ya. un buen juego. Vamos, y los primeros momentos a mí me encantaban. Lo que pasa es que se van mezclando géneros y al final a mí se me empachó un poco. Bien, este mezcla dos géneros tan dispares como las plataformas de toda la vida con los juegos de puzzles, de fichitas Suena y bien. mierders de esas por el estilo. La pantalla de arriba. Mueves al personaje que está buscando los trozos de un traje mágico que otorga una serie de poderes. Y la parte de abajo es el mundo de los puzzles. La historia va que si tú acabas con un enemigo en la pantalla de arriba, ese enemigo Sí. no muere ya está, sino que se transforma en una pieza de puzzle Hostia. que cae abajo. Entonces, tú en cualquier momento, siempre que tengas el puzzlómetro, que es un medidor de tiempo de puzzle que digamos, no pienses mal, puzzlómetro. Siempre que lo tengas lleno, tú puedes, pulsando el botón X, irte al mundo de los puzzles. O sea, es como si se generara una pausa en el mundo real, te vas al mundo de los puzzles para intentar acabar con las fichas que tienes que quitarte de en ¿Cómo medio. acabas con esas fichas? ¿Cómo está resuelto ese puzzle? Tienes ¿Y a que qué recuerda? juntarla con. Tienes que juntar tres piezas mínimo del mismo color. Anda, eso me suena. Sí, pues es que hay mil así. Yo ahora mismo son Solo hay un tantos millón de juegos parecidos, ¿no? Hollow, sí. De eso. ¿Estaría a lo Billuel? No me acuerdo ahora mismo cómo era el bicho. Vamos a ver, cabrón. Sí, he jugado, pero era imposible. Después. Billuel. No, no. Aquí lo que pasa es que sí que tienes que. No, Billuel no. Porque Billuel solamente tienes que tocar los que están juntos. Esto no. Esto tú puedes desplazarlo. Tú puedes coger una Coño, ficha es un Billuel. y con el puntero desplazarla de izquierda a derecha. A ver, ponme Entonces. el juego, que lo tenemos aquí ahora mismo delante. Tú sigue Bien. Bueno, hablando. decir que. Tiene una música alucinante. Quizá lo jugué con auriculares, porque si no mi hija me lo quitaba para jugar a Dora la Exploradora. Ajá. Entonces, quizá aprecié más eso de lo que normalmente lo aprecio en los videojuegos. Bien, Oye, esto visualmente. visualmente, animaciones cojonudas, en ese estilo 2D que siempre diré que me encanta y que nunca pasará de moda. Ajá. Muy bonito. Entonces, bueno, tiene un botón para saltar, otro para disparar. ¿Cómo elimina a los enemigos en el mundo este que has dicho de las plataformas? Tienes una pistola. Hay una especie de super traje que te da poderes, que eso de vez en cuando se gasta. Es como lo de Super Mario. Mientras que estás jugando, abajo el nivel de las piezas de puzzle va subiendo. Entonces, cuando ves tú que estás muy alto, le das a la X, te vas al mundo de los puzzles y entonces los unes en colores de 3 en 3. Por ejemplo, aquí tengo, Es mira, exactamente un ese. Billuel, por si alguno de vosotros tenía dudas. ¿Sí? Vaya. Sí. Este mola más, hombre. Ah, ¿qué Okay, hago? ¿Qué okay. hago? Bueno, esas piezas hay algunas que tienen sus Lo cositas. amarillo, señor Rosa, lo amarillo de la derecha. Amarillo Joder. de la ¿Qué derecha. tienes para meter cuatro juntos? Ay, mira, ya se me acaba el tiempo del puzzle, ya he tenido que volver al mundo. O sea que Cuando tú. el nivel de abajo, abajo, las piezas que hay van subiendo poco a poco. Cuando sube uno del enemigo, sube hasta arriba del todo, pues resucita, digamos. Pero resucita en forma de ficha que te intenta caer encima. Okay. Bien, eso es, tienes que estar continuamente cambiando de la vida de puzzle a la vida normal, digamos, de algún modo. Este juego parece algo marciano, he explicado así, y más por alguien como yo, pero he de decir que es un juego divertidísimo y nada, muy, muy, muy recomendable. A mí me ha sorprendido, ya te digo, a mí me ha sorprendido bastante. Ya está, ya me lo voy a quitar. Hombre, es que la música está... Esto luego suena mucho. Es de EA. Y ya digo, bastante, bastante recomendable. Una cosa, dime. El protagonista, Henry Hatsworth, no es el típico protagonista de... Es un señor... A mí me recuerda al protagonista de Livingston, supongo. Y, sí, y la gente esa de los logros y los trofeos dirá, ¿ese quién es? Ese era el personaje de un videojuego de ópera en los tiempos del Spectrum y el Astra. Tú también. Pero espera, lo mismo. Vamos a adaptar un poco. Es un señor. ¿Tú cómo le definirías a DS de Crack? Que a lo mejor no ha jugado a Livingston, supongo. Le diría un juego que no tiene logro. No debería. No tendríamos que seguir hablando. Hay que explicarle al menos. ¿Quién es Henry Hall? Bien, Henry Hall es un señor que con pinta inglés, estilo cuasi victoriano. Feel like a ser. Sí, sí, más o menos, feel like a ser. Con su bombín, su monóculo. Del siglo XIX, exactamente, ¿no? Ahí con sus gafas, así, con su bigotillo. Todo un gentleman explorador. Ajá. Es un personaje bastante simpático. Bastante, bastante simpático, por lo menos para mí. La verdad es que el juego tiene un pintón de la hostia. El juego es muy divertido. Además, es que mezclan dos conceptos que por separado son dos conceptos ya que están más vistos que el sol. Pero el hecho de unirlo. Y además, que ya te digo, es que casan bien, ¿eh? Te lo pasa con un estilo visual muy simpático. Sí, sí, sí. Y además, son dos géneros que es que no adolecen nada el paso del tiempo. Porque sí. Unos puzzles y un desplazamiento 2D en plataforma. Son dos géneros que, pase lo que pase, siempre van... O sea, no van a cambiar tanto. Entonces... Pues eso. Y... Yes. Ya está. Por último, he hecho una mala compra esta semana. ¿Cómo que una mala compra? Una muy mala compra. A ver. He comprado Dark Souls Limited Edition, no sé qué. Bueno, buena para la gente que se lo vaya a comprar. Me lo compré por la mañana y 4 horas más estaba en oferta a 29,90 y 4 horas más tarde en el mismo sitio lo pusieron a 26,90. Pink Day. Menos mal que estaba de oferta, ¿no? Si no... Sí, sí, no, estaba de oferta, eso era más caro. Pero, Mr. Pink Day, esto lo vendieron, supongo, a 60-70 pavos en su día. Sí. Ya ha vendido todo lo que ha tenido que vender y ahora lo han bajado de precio aquí en España. ¿Qué me encuentro yo en esa edición limitada? Pues a mí, si te digo la verdad, me esperaba algo más... Es un libro de arte, pero del tamaño de una caja de Blu-ray, que no es que sea... O sea, no es como los de Space Marines o de Bioshock, así que... Es que la de Space Marines o la de Bioshock son dos ediciones muy guapas. Pero me costaron 10 euros menos que esta. Pero bueno, no era su precio normal tampoco. Lleva un DVD con el cómo se hizo y otro un disco con la banda sonora. ¿Es fácil de sacar el disco? Sí. No hay problema. No te lo he traído por si me lo rompías, pero es bastante fácil. O sea, de hecho es tan fácil que cuando lo abrí, uno se me cayó al suelo. O sea, facilísimo. O sea, la dificultad solo está en el si juego. Si lo saco yo, lo hubiese partido. Sí, exactamente. Pero voy a decir que me arrepentí porque este tipo de juego es demasiado casual para mí. O sea, no, es que no lo voy a poder jugar jamás en la vida. ¿Y eso? Es demasiado casual. O sea... Tiene que dar, para que yo pueda jugar a eso, tiene que dar la casualidad de que no me llamen por teléfono, de que mi familia la secuestren en 2 semanas, no, que 3 meses, que a mi móvil se le vaya la batería, que mi familia se divorcie de mí y que me echen del trabajo. O sea, si se dan ese tipo de casualidades y no viene el cartero, y menos el de Markiplier, es posible que pueda jugar a ese juego. ¿Por qué? Porque, a ver, señoras y señores, ¿cómo? O sea, yo en el Atari 2600, pues yo creo que no había botón de pausa. Vale, es razonable, pero hoy día, en el 2012... No hay botón de pausa. No hay botón de pausa. No, no hay botón de pausa. Pero vamos a ver. No, tú no puedes decir pausa. Espera, ponme en situación. Imagínate que alguien no tiene ni idea o no se ha escuchado Confesiones de un jugador Unplugged, número 16, descárgalo en iTunes ya mismo, donde te cuentan todo sobre Dark Souls. Sí. ¿Qué me encuentro? ¿De qué va? va de un tío con una espada en un mundo donde no hay pausa, donde no mean, no contestan teléfonos, no tienen, o sea, es que ya, no, o sea, no lo sé. Pero no, pero no hay ningún mecanismo en el que tú puedas pulsar algún botón que no. Nada. El mecanismo sí, que dentro de 10 años alguien sacará un emulador para Mega Super PC donde puedas jugar a juegos de Blade 3 y puedas ponerle una pausa. O que... ¿Y pulsado el botón PS ahí en plan de apagar? No, nada, no hay manera humana. O sea, yo ahora mismo dicen, sacamos un DLC para Dark Souls con el botón de pausa 10 euros, digo, ¡sol! Me lo compro. Joder. O si fueran los decas con Ultimate Dark Souls, contenido extra, el botón de la pausa, me lo quedo. Pero no hay posibilidad, y es que creo en el Demon Souls tampoco. Pero vamos a ver, ¿y si le das al botón PlayStation? Que no. al típico de voy a ver la lista de amigos. Sí, activo. Mira, me llamaron por teléfono y yo, hostia, y hablando, sí. Ay, ¿qué? No, ¿tú estás bien? Sí, espérate. Difícil es jugar a la consola mientras que estás hablando por teléfono a la vez, porque se te nota. Sí, vaya. Sí. Te lo notan al vuelo. Es como, estás con la consola, ¿verdad? Sí. No. Bueno, nada, bueno, la tengo en pausa. Eso. Aquí no vale. Lo voy a intentar jugar, pero es que yo creo que en mis condiciones no voy a poder. ¿Has jugado algo? He jugado... Aparte de... Media hora. ¿Y cuántas veces has muerto en media hora? No, pues sí, la vez que me llamaron por teléfono y no pude darle a la pausa. No, hombre, este podría ser tu juego, Antonio. Sí. Sin prisa, pero sin pausa. O sea, el juego. ¡Oh, no! O sea, golpe bajo, fachado. Tendría que jugarlo de madrugada, ¿no? Te pones a la 1 de la mañana cuando no sé pero, que no te va a pasar pero nada. Pero meado, cagado y... de todo, ¿no? Y vamos, listo. Sí. O sea, yo hasta me la meneaba antes para estar... No tener ningún tipo de necesidad física. Eso como decía. Y rodeado. Barrio, hay que venir follado, pues... Igual, y rodeado de bolsas de patatas, de hasta de verduras. Por si, no sé, cualquier tipo de necesidad fisiológica se te pueda despertar en ese momento que pueda subirla. ¿En qué momento a la 1 de la mañana puedes desear tomar verduras? Oye, si te pican mucho, a lo mejor te tiras 3-4 días ahí jugando. Y no tienes pausa. Bueno, oye, pero si te la mandó defectuoso o algo. No. Yo ya había leído algo por ahí. Vaya tela, ¿eh? No. Pero bueno, el juego... ¿Te ha estimulado lo que has visto de a momento? A mí me ha estimulado, pero me ha estimulado a la depresión. Porque es que no voy a poder. O sea, es de esos juegos que dices tú, me encantaría volcarme, me encantaría estar ahí, pero no puedo. Es un juego casual. Muchas casualidades se tienen que dar para que yo pueda jugar a eso. Madre mía. De hecho, o sea, estuve, como sé que tú te quedaste a punto de comprártelo y tal, digo, estoy por revenderlo. No, pero voy a intentar darle. Se lo compro por lo que costaría un menú de pausa. Sí, aquí 100 euros. Bien, yo creo que ya está bien. Mis 15 segundos de gloria. ¿Has escuchado algo cositas? De música, sí, algo. Oh. Bien, he escuchado un grupo que se llama Izal. Guapo. Ahora después me tienes que apuntar tú estas cosas, que haga el resumen del programa luego bien. Sí, no me acuerdo. Bueno, sí, luego te lo apunto. Bien, Izal es un grupo que así en un primer vistazo puedes recordar rollo Sonic Youth o Vetusta Morla y tal. Y yo los veo como un Vetusta Morla, pero del primer disco, pero más revolucionado. Además, tienen una... Las canciones, si tú cualquier canción de ellos la partes en 4 trozos y oyes los trozos por separado, te piensas que son canciones diferentes, porque son canciones que empiezan a lo mejor de una manera, de repente le meten un ritmo que cambia totalmente el registro, luego de repente vuelven otra vez. O sea, son como montañas rusas. ¿Pero son cohesivas esas montañas rusas? Sí, no, lo hacen al pelo. O sea, son... Además, yo... Bueno, el 15 de junio van a venir para acá, para Murcia. Espero ir, porque la verdad es que me han gustado mucho. Lo he estado escuchando en el viaje este de... que he hecho estas vacaciones y tal. Y ya te digo que me ha gustado mucho. Tenían un disco ellos colgado en internet para que la gente lo pudiera descargar, porque son relativamente poco conocidos. Lo que pasa es que estaba en Mega Upload y el FBI ha decidido que no es legal que te baje su disco que ellos han colgado ahí. Bueno, mientras ahora, que no diga que tienen derecho a permanecer en silencio... Sí, bueno, todo se andará. Ahora han editado un disco que se llama Magia y Efectos Especiales, del cual... También como es un... Yo los conocí porque fueron a un programa de Radio 3 a presentar el disco, por supuesto. Tenía... Sí. Tenía... Pero hay veces que tú te escuchas un disco y ya vas un poco predispuesto a ciertas canciones, que son, este es el single que está en la radio, esta es como la que más mola. Pero como no he tenido ese proceso de intoxicación, he podido enfrentarme al disco totalmente en tabula rasa, en blanco. Y lo he escuchado en Radio 3, la intoxicación la llevaba de calle. Pero coño, pero porque pusieron un montón de canciones. Y de hecho, a mí la que más me gustaba, de las que primero oí en la radio, luego es una más de todas las demás. ¿Cuál es la que más te gustaba? Una que se llamaba... Hay una canción que se llama La Mujer de Verde, que habla así una especie de una novia superhéroe. Hay otro, por ejemplo, que va sobre una lucha sobre una lona. Digo, hostia, para WWF, si es que Ravenflow te va a gustar a ti. Ahora es WWE y de hecho desde 2002 es WWE. Ah, vale. Claro, WWF, Adena, es lo que está el rey, ¿no? Sí, no, eso... Bien, bueno, pues muy, muy, muy, muy, muy recomendable. Si alguien quiere escucharlo, antes, bueno, es que se compre el disco, porque lo merece. Sí, o YouTube. Supongo que no. ¿Te vas a YouTube? Sí, en YouTube hay poca cosa, pero sí, hay alguna. Hay un... en Radio 3 tiene podcast, entonces, si metéis quizá en la web de Radio 3, me parece que salieron en disco grande. Hablando de YouTube. O en... No me acuerdo. Hablando de YouTube. Pero ponéis Izal, sin H, Izal, grande, grande, ¿eh? Izal. Estos van a ser grandes, ¿eh? Bueno. Pero mi sorpresa de... Dos cosas. Dígame. Hablando de YouTube. Antes pongo en Confesiones de un Jugador en YouTube para poner algunos enlaces de viejos vídeos y viejas historias grabadas... Viejas glorias. Sí, sí. Y me encuentro con una canción de Porta que se llama Confesiones. Y en un sitio lo ponían Confesiones del Jugador. Wow. Anécdota. Pero luego sonaba fatal. ¿Era Porta 2? Porta. Dios, qué bueno ha sido ese. Se me ha olvidado lo segundo que iba a decir. Así que a tomar por culo. Algo más que quieras. Sí, es que me ha pulsado el botón reset. Sí, me lo he y me ha mandado a tomar hasta por culo. Mí mismo. Perdón, perdón. Fatality. Bueno, pues ya está, mis 15 segundos. Bueno, voy a descansar de hablar. Voy a pasarle el muerto a uno de nuestros invitados. Oye, Fermín, ¿qué pasa contigo? Que cada vez que viene, luego el programa sube mucho. Yo te aseguro que no tengo nada que ver. ¿A cuánta gente llamas por teléfono? No tengo nada que ver. Los tengo a todos enchufados, pero nada, es de incógnito. Yo siempre hago el rollo ese de... En Facebook, por ejemplo. Confesiones de un jugador con Fermín, lo etiqueto... Y toda su familia empieza a escuchar el programa una y otra vez. Pues etiquétalo todos los días, aunque no venga. Es que se puso malo. Va a parecer que tengo 1000 familiares, pero bueno, no sé. Pues de algún lado saldrá. De esto típico que dice: Confesiones de un jugador con no sé qué, no sé cuánto, tal, tal, tal, con Antonio Rosa, con Pedro Sánchez Rosé. Fit. Echamos de menos a Fermín. Lo etiquetamos. Ya está. Ya está. Número uno en iTunes. Bueno, un poco exagerado, pero bueno. Bueno, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Pues nada, esta semana traigo aquí un picoteo. Porque bueno, entre las fiestas... Con la cerveza viene bien. Estamos de resaca casi todavía después de la semana de primavera y todas estas cosillas que hemos tenido por aquí. Y entre eso y tener que volver al curro, pues... algo sea... Pero antes de eso se fue con los deberes hechos y se pilló PlayStation Plus. Sí, sí, señor. Aproveché el último día justo antes de que quitaran lo de marzo y ya me pillé el Plus. Y ahí pues he hecho un refrito entre lo que quedaba de marzo y lo que he pillado ahora de abril. Y ahí he probado algunas cosillas ya también. ¿Primeras sensaciones? Pues la verdad que de puta madre, muy bien. Muy bien, cojonudo. Un montón de juegos de todo tipo. Y además sí podré aprovechar un poco la PSP, que la tengo por ahí en un cajón, me imagino como la mayoría de la gente, pues ya no sacan nada decente. Pues si de vez en cuando sale alguna cosilla así del Plus, pues mira, pues para aprovecharla por lo menos. Uh-huh. Lo típico que haces un viaje, te vas a visitar a la familia y le puedes dar alguna utilidad. Dices, anda, mira, esta semana que tengo este juego tal, vamos a probarlo a ver. Pero bueno, muy bien. De puta madre, además este mes han empezado fuerte dando cosas de peso. Llevan unos meses muy buenos, ¿eh? Yo no estoy ya en el Plus, pero la verdad que me lo replanteo a veces. Trine, joder, el Trine 2 y el Shang 2. El Shang 2. Sí, sí, sí. Y bueno, he estado probando esta semana también, pues un juego que me pillé hace tiempo, por el típico que lo tenía por ahí, no lo había sacado todavía del plástico, es el MX vs ATV Reflex. Ese juego me lo compré yo antes de irme de vacaciones a Escocia. Por 3 pavos en Amazon para Steam. Empecé, sí. Bueno, lo que pasa es que... pues es un juego de motocross y aquí como que el motocross no lo tenemos muy, muy visto, ¿no? Entonces, pues, es un poquillo... Verdaderamente no sé en qué parte del mundo es deporte nacional. Bueno, hombre, en Estados Unidos es la leche. Esto ¿sí? mueve, sí, llena estadios, mueve masas, pero aquí en Europa pues como que no estamos extendidos. Entonces, pues, el estereotipo del juego es muy estadounidense. Es decir, hay pruebas, que yo que hace años ya que no sigo pruebas de motocross, pero antes sí era muy fan, ¿no? Me gustaba mucho, leía muchas revistas y tal, pero hay pruebas que en la puta vida he visto. O sea, que no sé dónde, aquí en Europa por lo menos no existen ese tipo de pruebas, pues yo no las conozco. Y aquí en este juego sí que salen. Lo que pasa es que esto es MX, que es motocross, contra ATV. Sí. ¿Qué son los ATV? Los ATV no lo sé exactamente, imagino que se refiere o a los quads, o a las camionetas que salen en este juego. Yo me acuerdo de juego de Spectrum que era el ATV, que era de Codemasters. Guau, cómo me pude picar con ese juego. Ahora hay un montón de versiones, no es el, o sea, es el mismo desarrollo de juego en Flash, que mis alumnos flipan todavía con ese juego. Pues, hombre, no lo sé, pero este juego a mí en general me ha decepcionado. O sea, es bastante malo, Si ¿hay no modo es... carrera? Sí, ahí tienes un modo historia, modo carrera, ¿no? En el que pues puedes empezar desde cero con una especie de prueba de motocross campo a través, ¿no? Que es una especie de cross country o algo así, creo recordar que se llamaba este estilo. Y luego pues puedes ir pasando a medida que vas subiendo por los distintos tipos. Yo no he probado mucho más de ese estilo historia, de ese modo historia, porque me ha parecido bastante malo el juego. Yo creo que es un... Que si lo sé, no me lo comprobamos. Pero bueno, en el modo arcade sí puedes ver los distintos tipos que traen. Y bueno, entre otras cosas, pues trae el típico modo motocross, el típico modo supercross... Puedes coger quad y una cosa así un poquillo mejor que le he visto es que trae modo camionetas, ¿no? Es una especie de... Vale, cuando lo mejor de un juego es el modo camioneta... Ya, bueno, pero el modo camioneta... Había unos frikis por ahí que hacían una especie de serie que era con una camioneta por Estados Unidos cepillándose a... Era una especie de serie porno cutre rara. ¿Dambros? No sé cómo se llamaba. Ese era el hostia con una furgoneta que iba por ahí subiendo. Digamos... No vea de ese palo, ¿no? A veces tenían actrices invitadas del mundo de la farándula la camioneta. Es como nosotros, tenemos invitados de vez en cuando, pero claro, allí da más gusto. No, bueno, aquí la camioneta va... Es una especie de pick-up, ¿no? Es decir, un todoterreno... Después de esto ya no vamos a tener nunca más invitados. Bueno. Bueno, pues eso, la camioneta es una especie de pick-up, ¿no? Es decir, una especie de todoterreno con la parte de atrás descubierto. La camioneta para picar, como la otra, la que decía. Picar, la parte de atrás descubierto, sí, así sí, que, hostia... Muy americano, ¿qué te voy a decir? Muy americano. Pero bueno, muy griego, estaba pensando yo más bien. Picar por la parte de atrás. Sí, ciertamente. No tengo palabra. Si dices que este juego es malo, esto no puede ser malo. Este juego es una puta mierda, tío. No, yo, mira, he jugado muchos juegos de motocross desde la Play 1, pasando por PSP, la Play 2. He jugado un montón de juegos de motocross, además de esta misma empresa de THQ. Que pues ha tenido juegos muy buenos. Creo recordar que había uno que era Ricky Carmichael de Play 1, que era muy entretenido, motocross, con tus circuitos, podías hacer tus saltos espectaculares, que es el Superman, que es el Batman. Aquí hay concursos de saltos y cosas así. Aquí sí hay concursos de saltos, pero yo no lo he probado porque la jugabilidad del juego me ha parecido tan cutre y tan mala que directamente no lo he probado. Yo no sé si esto a lo mejor motivándose uno y dedicándole tiempo ahí, pues a lo mejor le saca unos chichas, pero esto de primera no le he visto ninguna gracia, ninguna. Es decir, una jugabilidad penosa, muy mala, porque para girar, por ejemplo, en una curva, tienes que mover los dos sticks, frenar y acelerar para salir con impulso. Y mientras tanto vienen por detrás, y ahora sí que es cierto, y te petan por detrás y encima todos te tiran. Puedo decir que, por ejemplo, en Supercross di un par de vueltas y pues me tiraron como 8 veces. Te arrollaban directamente. ¿Pero eso la máquina o...? Sí, los otros competidores que los lleva la máquina y te caían encima, te arrollaban en la curva y enseguida a tomar por culo, para afuera. Enseguida te caía, o sea que era un poco lamentable. Eso en la parte de moto. En quad, pues prácticamente igual. También te caen enseguida encima, también te echan. ¿En quad? ¿Pero en un quad cómo te pueden...? Pues te chocan. Los otros participantes que van también en quad te chocan y te echan. Y con las camionetas... Puede hacer pirueta de historias, ¿no? Sí, lo que pasa, ya te digo, yo esa parte no la he probado porque la jugabilidad nada más que por circuitos no me pareció nada buena. Con las camionetas, por ejemplo, pues hubo un momento que me recordó al Destruction Derby este de toda la vida. Es decir, que te chocaban por todos lados y parecía que lo único que había que hacer era liquidar coches en vez de competir con las camionetas. Eso no suena mal, ¿no? Bueno, no, así es. Muy flojito. Tienes que tener en cuenta competir que... competir con camionetas, Fermín, tampoco suena apasionante. Muy flojito, muy flojito. A mí me parece un tío vivo o algo así. No, porque además tienes que tener en cuenta que los circuitos pues a lo mejor están llenos de piedras gigantescas, de troncos, de cosas que tienen que ir subiendo. ¿A quién se le ocurre meterse con una camioneta en un circuito de eso? Pues son modalidades de deportivas que hay allí en Estados Unidos. Este tipo de competiciones pues existen y aquí pues la han querido meter todas y aquí han formado pues una cabose. Aquí el ciento y la madre que bueno, que no se sabe por dónde cogerlo. MX versus ATV. Sí, y yo te digo, muy, muy decepcionante en ese sentido porque bueno, pues he jugado un montón de juegos de motocross mucho mejores que este. De momento no me ha enganchado nada. Ya no sé, lo guardaré por ahí y a lo mejor dentro de un tiempo lo retomo y le echo un vistazo, pero bueno. ¿Esto ahora mismo más o menos por cuánto se puede encontrar? A mí me costó pues unos 12-13 euros me costó de importación, ¿sabes? Viene totalmente en inglés. Y bueno, pues por lo menos... Se han tirado un poco el moco que para el tema de las piruetas, y o sea, del freestyle, ¿no? El tiro libre este que es los saltos espectaculares de esto, pues sí que te vienen un poco aquí chivateados. Te vienen las formas de hacer pues, el supercar, el nanak, te pone cómo hacerlo, el backflip, todos estos que encima son más que conocidos. Hay un juego que lleva manual de instrucciones y... Bueno, pero... yo qué sé. Otros que yo he jugado, pues... A medida que ibas haciendo, te iban saliendo. Aquí ya te lo ponen directamente las instrucciones. Yeah. Digamos que para ser un género que ya está muy, muy trillado, que ya ha tenido muchas fases, muchos juegos, pues este no solo no mejora, sino que además pues da la sensación de que haber metido muchas más cosas, pues no le ha servido para nada, ¿sabes? Muy, muy ortopédico de jugar. Esto como que no mola. Y bueno, pues aparte de este, he estado probando uno del Plus, precisamente que me he descargado, que se llama Farm Frenzy 2. Frenesí en la granja 2. Y, hombre, ese juego, ese, el 1... Eso también tiene Pedro, nombre de película porno. El 1 a Pedro no le iba en la Vita, me parece. Sí, pero ya han sacado una actualización que hace que los minis sean compatibles por fin. Pues ya me compro la Vita. De hecho, Pedro no podría estar más feliz. Comentó en www.confesionesdeunjugador.es en su foro de videojuegos. Tenemos un post que es: ¿a qué estás jugando ahora? Y dijo: estoy jugando a Farm Frenzy. Madre mía. Y además orgulloso, que es lo peor. Sí, y es de esas cosas que dice: Pedro, chacho, esto no lo comenté aquí. Bueno, pues ya te digo, es de estos que vienen del Plus, que se puede jugar en PSP, que está también para PC, pero yo lo estoy jugando ahora mismo en PS3. Y hombre, el juego es cutre de cojones, es simple, pero bueno, yo en su momento lo puse, pero tenía a mi sobrino allí una tarde en casa y estaba pues, esto que parecía que se había tomado, yo no sé cuántos Red Bull, no sé cuántos cafés, pues estaba como una moto. Y dije, bueno, tengo un juego animalito, voy a ver si se lo pongo y se tranquiliza. Claro. Pues mi sobrino siguió allí como una moto, pero yo me entretuve con el juego. Como puedes. ¿En qué consiste Frenesí en la granja? Bueno, pues tú empiezas teniendo una serie de gallinas, a lo mejor 4 o 5 gallinas que ponen huevos y tú vendes esos huevos, ¿no? Tienes una pantalla en el que en el centro tienes las gallinas, puedes plantar hierba, va creciendo la hierba, tiene debajo... Cultivar hierba, frenesí con las gallinas, o sea, eso ni en gusto, que he visto yo. Granja tan molona. Espérate que hay más, tienes una especie de camioneta cutre y un almacén cutre allí en la parte inferior de la pantalla y la camioneta pues te sirve para mandarla al mercado a que venda los huevos mientras tú sigas recolectando. Digamos que eso es la primera pantalla, ¿no? Te dan dinero, etcétera. Ya luego en las siguientes pantallas te van cayendo osos panda. En mitad de la granja te caen del cielo. Sí, que te caen osos panda del cielo en la granja. Pero eso después de fumarse la hierba que han cultivado. A medida que se la están comiendo la gallina, te van cayendo osos panda, ¿no? Y entonces lo que tienes que hacer es rápidamente con el stick darle a los osos encima y los enjaula y los puedes vender. Los puedes mandar también al mercado con tu camioneta, los puedes vender. La gracia que tiene el juego, pues que a medida que vas pasando pantallas, no solamente te van apareciendo más animalitos como cerdos, vacas, etcétera, que te dan pues cosas con más dinero, sino que además te van apareciendo una serie de edificios que a la vez puedes ir mejorando. Por ejemplo, te aparece una especie de de caseta en la que tú puedes mandar los huevos de las gallinas y hacer una especie de levadura o algo así. Y a su vez, cuando sale la levadura, puedes hacer una especie de tortita o de barras de pan. Hay una cosa rara que no se sabe muy bien lo que es. Unos dicen que tortita, a mí me parecen barras de pan, pero bueno. Y a su vez eso lo puedes vender, ¿eh? Y luego pues te van apareciendo, cuando tienes cerdos, te aparece una especie de caseta igual, que también puedes mandar pues la pata del jamón del cerdo cruda, ¿no? Y te la convierte en carne y así vas ahí negociando, ganando pasta y pasando de nivel. Y a medida que vas pasando de nivel, pues puedes mejorar tu almacén para que sea más grande, mejorar tu camioneta, tienes también una especie de avioneta que te fabrica otra serie de productos y bueno, y pues comerciar y a la vez tienes que ir pues cagando leche, recogiendo todas las cosas, porque si no los huevos desaparecen, la levadura desaparece, va desapareciendo todo y no lo puedes vender. Yo, por lo que me estás diciendo, bueno, lo has jugado en la Play 3, el control, porque a mí, o sea, todo esto... un juego así de gestión y tal, igual yo considero, o por lo que he jugado yo, lo veo más cómodo con ratón. ¿Se puede jugar bien con el pad? No, con ratón iría muchísimo mejor, ¿eh? Muchísimo mejor. Lo que pasa es que, no sé si para PC, me pareció verlo en torno a 10 euros por ahí para PC. Ah, está en PC también. Sí, porque, bueno, con otro juego que voy a comentar ahora después, pues me metí y en Softonic, un sitio de estos, estaba la demo y luego pues pagando se podía comprar. Hombre, para PC aparentemente tiene mejor pinta, ¿no? Porque para Play 3, pues, se ve bastante cutre. Pero bueno, es entretenido, ¿sabes? Ya llega un momento en el que te toca un poco los cojones, que te salen tantas cosas que no da abasto, ¿no? Te sale, pues eso, que si te sale la levadura, te salen los huevos, te sale el cerdo, te salen los osos, te sale la camioneta, te sale... pues estás ahí que no da abasto. Entonces, con el ratón sí que iría mucho mejor. Pero bueno, pues un juego sencillito y... Sí. Esto bien, bajo alguna circunstancia, a ti te ha salido gratis, por suerte, gracias al Plus. ¿Bajo alguna circunstancia recomendarías pagar por el título? Uf, si costase un euro, sí. Yo creo que más de un euro, pues es que, bueno, sí, a lo mejor... Yo es que a la granja esta famosa del Facebook no he jugado, pero a lo mejor alguna cosa de esta entretiene más o entretiene de forma parecida, ¿sabes? O incluso recuerdo que hubo un tiempo que los Sims estos, pues había uno que era... Sin Safari, ¿no? Cuando salía el Sin City y todo esto, pues hubo uno que era Sin Safari que podías meter jirafas, cebras y todo tipo de bichos en tu especie de granja, ¿no? Pues esto es un estilo así. Sí. ¿Hay algún Sim Interés? Porque puede ser, hay de todo. Y bueno. Fermín, escucho estas cosas y sabes de lo que me entran ganas. ¿De qué? De matar zombies. Sí. Ah, pero he de decir, hacer un disclaimer. Bueno, o hablar. Aquí el señor Ravenflow estaba diciendo, jaja, pero el señor Ravenflow, si saca a Kairosoft un Farm Story, se lo compra y se lo pasa como Dios. ¿O no? Además, doblado. Pues entonces, pues, más o menos lo mismo. Ah, no es lo mismo. Hombre, la ambientación de Game Dev Story es más molona, pero... No. Es que debes entender que yo disfruto los títulos de Kairosoft como una oda al pixel art. Perdón. Aquí simplemente bueno, Fermín ahí, se ahí traga... Me ha tumbado, ¿eh? Ahí no puedo decir... Fermín se traga los píxeles como puño porque el pobre está jugando un título hecho para jugar en PSP en pantalla grande. ¿Eso cómo lo lleva? Bueno, hombre, tampoco se ve tan mal, ¿eh? No, son unos gráficos cutres, pero bueno, pues yo qué sé, es entretenido. Yo lo habré echado un par de horas ahí tranquilamente y yo qué sé, pues sentido... eso. Va avanzando pantalla, lo único pues que te queda un poco... A veces cuando ya vas de puta madre que lo tienes todo bien ordenado, te acaba la pantalla y te tienes que pasar a otra en el que te putean más todavía. Hay algunas que te caen los osos panda de 4 en 4, de 5 en 5, y aquello es, pues, es un frenesí. Los daños que han hecho los osos panda a la agricultura. A ver quién tiene cojones a llamar simulador a esto después de que caigan osos panda del cielo. En una granja, porque, vamos. Simulador de granja. En fin, es una cosa... Bueno, oye, has tocado el Dead Island, que es un título que a mí me pone caliente. Sí, señor. Primeras impresiones. Yo ya llevaba tiempo que quería pillármelo. Y dije, bueno, cuando baje un poquito, pues dio la casualidad que hace un par de semanas estaba a 23 euros o 24, que me costó, de importación, subtitulado en español, como Dios manda. Y ya esta semana pues lo he estado tocando un poquito. Y la verdad que cojonudo, es un juego brutal, brutal. Eso de apalear zombies, partir cabezas y con un cuchillo carnicero, con una tabla llena de púas y con cosas de estas, pues joder, está de puta madre. Yo ese juego siempre tengo la duda entre comprármelo o no, porque soy un cagado. ¿Eso da cague o es destrucción? Sí. A mí, por ejemplo, el Left 4 Dead me causaba mucho respeto, pero cuando lo he jugado, Miedo, o sea, porque no es de susto. O sea, hay momentos que te puedes sentir más o menos agobia, pero eso empieza ahí a matar atajo parejo. Y no cabe, no es rollo. Que es murciano y eso de atajo parejo. Pues sí. Murcia, aquí en Murcia se dice atajo parejo. Cuando es, venga, así una de otra. Opinión. Pim, pam, pam, opinión, exactamente. ¿Cómo va eso? ¿Va así sí. o hay momentos de chan? No, da cague porque, bueno, yo me pongo los cascos porque normalmente si lo pongo a lo mejor después de comer, que cuando suelo ponerme un rato, pues si está mi mujer durmiendo la siesta, como que no mola que estén los zombies ahí, pues me pongo los cascos y le quito el sonido de la tele y estás tú tan tranquilo por una piscina que está llena de tíos muertos allí, todo lleno de sangre, y de repente escuchas a lo mejor un grito porque hay unos que gritan, pegan una especie de grito y aparecen de fondo corriendo como hijos de puta, pero a tope. Y eso sí te acojonan, más de una vez te pillan por la espalda y te dan algún susto que otro. Sí, además, tiene un rollo este juego. En el otro, en el Left 4 Dead, tú sabes que estás jugando de noche, generalmente, la mayoría del tiempo. Y muchas veces en escenarios cerrados. Por ejemplo, en Left 4 Dead 2, uno de los niveles con un hotel que está en llamas, otro en un centro comercial. Aquí, sin embargo, tiene una sensación muy chula, que a mí me gusta mucho, del título. Y es que estás en una isla. Y hay veces que tú estás en una playa a plena luz del sol. Sí. Y tú en una playa a plena luz del sol no puedes experimentar ningún miedo. Ni ningún... ¿Qué cojones te va a pasar? Además, estás en la arena, no va a venir tiburón a comerte. Estás simplemente por ahí de paseo. Puede venir David Hasselhoff. Bueno, ahora que lo dices... Me has desmontado, me has tumbado a mí. Pero vamos. O un zombie de chanquete. Pero la historia, hostia, la historia aquí es que de repente. ¡Chanquete ha muerto! Toma bocado. Oh no. Venga, sí, perdón. Pero la historia es que de vez en cuando tú vas por esos escenarios tan bonitos, tan paradisíacos. Sí. Y el señor Rosa le acaba de dar un toque a mi PlayStation Vita. Pero con una jarra de cerveza. O sea, esa costumbre. Bueno. Bautizo. Eso bueno, es un bautizo. La historia es que. Se crean unas paradojas interesantes en la narrativa que dices, como jugador, es como, nunca voy a terminar de acostumbrarme a esto. Bueno, la verdad que sí, que tiene puntos muy buenos. Yo, hombre, ya la mayoría de la gente lo ha jugado, es un juego que lleva ya unos meses en el mercado, pero yo, cosas chulas que le he visto, por ejemplo, es un gustazo coger el coche, irte de una punta a otra de la isla e ir atropellando zombies por ahí en plan Carmageddon, que además te salen los puntos Carmageddon, no sé qué. Y a medida que vas atropellando zombies te van subiendo los puntos de experiencia y de nivel. Es decir, pues tiene unas cosas bastante chulas. El mapa de momento, lo poco que llevo jugado, entre comillas, pues es bastante amplio, ¿no? Además me han dicho pues que hay cierta posibilidad de que cuando acabas con ese mapa te vas a otro. No sé, claro, claro. Cómo es. El modo cooperativo... En la primera parte de la isla. Claro, claro. Yo llevo dos fases. Todavía. Me habré pasado a lo mejor 12 o 14 escenas de estas. En misiones, total, misiones ¿no? A lo mejor. O 20 misiones, no sé, no demasiadas. Lo malo es que eso, que lo he intentado probar online para jugar con un amiguete y de momento no me ha ido. Yo no sé si es que a él la conexión no le iba bien o a mí, no sé cómo iba eso, pero no ha conectado. Había gente ahora mismo en el foro jugándolo. Sí, no yo sé vi si el otro día. Y SV. SV me parece ver. Lo he jugado y la putada es que a veces se te incorporaban personas que tú no querías en tu partida. Eso está abierto, ¿no? Se puede meter cualquiera. Claro, y a veces gente con nivel super alto bueno, y a lo mejor yo me tengo que meter. A grindear un poco y hacer nivel, a conseguir puntos de experiencia con los que ir subiendo mi personaje, y el otro se lo follaba todo en dos toques y yo no, claro, no podía avanzar. Bueno, creo que hay una opción que solamente te permite agregar amigos, ¿eh? Me parece que hay una opción por ahí en la de claro, que claro. Se puede poner. Pero si eso es ir toqueteando hasta que dices, claro. No quiero que se me una nadie a la partida, porque hay veces en las que tienes que avanzar y hasta que no están todos los personajes en ese punto, no avanzas. Y si uno se despista, sí. O si yo me quiero poner a explorar y el otro va a piñón, le estoy jodiendo la partida y la experiencia. Bueno, pues ya te digo, de momento es que no, el modo online no lo he probado, lo probaré en breve en cuanto pueda y bueno, a ver qué tal. Pero mola lo del tema de llevar una llave inglesa, cuchillo de carnicero y todo esto y partir cráneos por ahí, pues una descarga de adrenalina importante. Además, es la sensación esa de que tiene armas... Pero son armas que tienen una serie de usos limitados. Sí. Y sí. Que tienes que tener más y coger lo que sea, ir recogiendo mierda para, si por lo que sea se te rompe el arma, tener un recambio. Ahora mismo, pregunta. Hola, soy un fan de los zombies. Soy el señor zombie. señor Gris. Vale, voy a una tienda ahora mismo y tengo Dead Island en un lado y en el otro lado Dead Rising 2 o Dead Rising of the Record. Era Off the Record, ese que sacaron. Sí. Bien, tengo solamente posibilidad de llevarme uno. ¿Cuál de los tres así? ¿Has dicho dos? No, el de Rising 2 normal, el de Rising 2 of the Record de Frank West y el de Dylan. Son diferentes. Hombre, yo por lo que he probado a mí el de Dylan me llena bastante. ¿Eh? A mí este juego reconozco que, a ver, a los otros les puedes sacar sus 20 horas también sin problemas, pero aquí es que salen solas. Hay un momento en el que puede acabar repitiéndose un poco, pero sin embargo hay un momento también en el que dice, joder, mi personaje se está haciendo más fuerte, estoy controlando cada vez más y voy avanzando en la historia. No es plan de jodérselo a nadie, pero en realidad al final pega un poco de bajón. Y las últimas escenas quizás no son la hostia, pero lo que es el resto del viaje... Lo que es el viaje hasta que tú llegas... Cuando llega al final no sale el baile de Dora la Exploradora. No. Vaya. No, esa es la única putada achacable de verdad al juego. Vamos a hacer otra colecta. Colecta para que cambien el final de Dead Island. Y además, que sea conjunta, por favor. Sí, claro. Bueno, hombre, no sé. Pero yo lo veo un juego guapo. Una de las historias que comentan. A ver, yo lo he jugado en PC porque me lo regaló Arzan para mi cumpleaños y tal. Y en PC se ve de putísima madre. Se juega de putísima madre con tu mando, todo genial. Sí. Dicen que en Play 3 o en 360 rendía por debajo. ¿Tú has notado a nivel técnico algún problema o has notado que algún corte de rollo? No, pues yo la verdad que no. Yo ahí reparto mamporros a diestro y siniestro sin ningún tipo de problema, ¿sabes? Y mira, que me viene el zombie este, el que grita mucho, que corre como un puto demonio, y una patada en la boca y un tablonazo al instante va al suelo. O sea que yo, problema no. Llevo una especie de rapero, un negro ahí hermoso, que se supone que es el mejor con el tipo de armas cuerpo a cuerpo. Vale, ese coge armas de la corda. Sí, ese, y ya te digo, ahí pues eso... Que la forma de partir cráneo... Y el juego no escatima en detalles sangrientos. No, no. En ese sentido juego, al que no le mole la sangre, que no... Auténticamente bárbaro. Pero vamos, sobre todo por el precio que está ya, joder, pues es cojonudo, cojonudo. Pero yo, respondiendo a la pregunta de Antonio, es que son juegos diferentes. Si quieres acción, pero si quieres jugar tú solo ahí a tu ritmo, relajado y tal... Este es un juego que, a diferencia que, por ejemplo, Dead Island... The Rising o The Record, que muchas veces están marcados por un marco temporal en el que tú tienes que cumplir un objetivo y te van llegando avisos y tienes que ir a salvar determinado superviviente en las próximas 2 horas o se muere. No, aquí tú puedes jugar a tu ritmo. Sí, de hecho además enlazan muchas misiones, va a lo mejor te mandan a una gasolinera por tal cosa y a medida que vas por el camino te encuentras a alguien que le ha pasado algo, a otro tal, y puedes rollo sandbox, ¿no? Puedes ir enlazando un montón de misiones y llevar 5 misiones a la vez para adelante, entonces te puedes ir liando lo que quieras. En el otro puede, pero la única sensación es que mueren los demás, pero tú simplemente aquí tienes la opción de decir, no, voy a hacer esta misión y hago esta misión. Sí, y además, después me hago las demás. La y habilidad puedes jugar más a tu ritmo. A medida que acumulas puntos, las habilidades que hay, algunas tienen muy buena pinta. Yo no, vamos, tengo hay unas cuantas controladas, pero algunas tienen. Hay un momento en el que hace salvajada. Tienen una pinta que, joder, que dices, cuando llegue a este nivel verás cómo me voy a poner, ¿no? Pues más o menos. Y bueno, pues el tema de las armas las puedes mejorar, las puedes reparar y tienen unos cuantos puntos que mola, que te puedes ir superando. A medida que va avanzando. También te digo, Antonio, si tú en algún momento te has sentido tentado por este título, hombre, si has jugado al Left 4 Dead, a esto lo puedes jugar sin problema. Muy bien. Ahí. Y bueno, luego pues aparte he estado probando en el móvil, en Android, un juego que es un clásico de PC que ahora lo han adaptado para móvil o para Android, en este caso en tablet, pues imagino que en tablet se jugará de puta madre, porque en móvil pues a mí me ha dado algún que otro problemilla, pero bueno, he podido probarlo unas cuantas fases, que es el Dead Rally, ahí vamos de muerte. ¿El Dead Rally? Sí, Dead Rally, que pues es un típico el juego de PC. Además está disponible también para el Transformer, que es que lo vi el otro día. Sí, yo de hecho me metí en internet por ver a ver cuánto valía la versión de PC, la antigua, la que jugué hace, pues no sé, 12 años, no sé cuántos años puede tener, es de los 90 seguro. Y en Softonic te lo puedes descargar gratis de PC, el Dirt Rally. ¿En qué Y consiste Dirt Rally? pues son típicas carreras de coches, coches pequeñitos en plan Micro Machines, que se ven desde un plano aéreo, de un plano cenital, y son pues pequeños circuitos en ciudad, en selva, bueno, una serie de sitios en los que, aparte de ganar a los otros competidores, a los otros coches, que a lo mejor hay seis coches, cinco coches, un número determinadamente, bueno, más o menos pequeño, ¿no? Pues aparte les puedes disparar. Llevas una metralleta incorporada en el coche. E incluso, pues a medida que vas avanzando niveles, puedes ir mejorando tu coche, mejorando las prestaciones, cambiar a otro coche, mejorar las armas e incluso poner minas y cosas ya de palabras mayores. Es decir, para ir cepillándote la peña a lo bestia. Pues en este caso, en el móvil, pues está un poco mejorado, da algunas opciones más. Lo que pasa es que si quieres, en principio es gratuito, pero si quieres ir avanzando e ir comprando cositas, pues hay que palmar, hay que pagar. Si no quieres tener que ir pasando de fase a fase para tener, por ejemplo, una metralleta mejor, una escopeta mejor o cosas así, ¿no? Vamos, se puede jugar. Sí. Yo ya te digo, en el móvil yo he jugado bastante bien. Lo que Pero pasa es lo que juego en ahora, Android, ¿no? sí, pues aquí en el móvil, en el Samsung, Yo esto lo probé en su día también en el iPod Touch y me sorprendió. Se ve muy bien. sí, A nivel visual Sí, la funciona. calidad gráfica ha mejorado bastante con respecto a la versión de PC, ¿no? El sistema de juego viene a ser el mismo que hace años, pero la calidad ha mejorado bastante. Los controles táctiles, ¿cómo los has visto? Ay, pues es el único pero así que se le puede poner, porque el stick izquierdo, digamos, ¿no? Para girar y para moverte, pues hay momentos en los que no te da toda la calidad que debiera, ¿no? Por ejemplo, al hacer una curva cerrada, pues a lo mejor el coche se te va para otro lado. Entonces, pues bueno, imagino que a lo mejor en tablet, pues si puedes comprarte un stick de estos que se pegan con ventosa o alguna cosa así, sí que puede ser más llevadero, porque es más grande la pantalla, pero en una pantalla pequeña hay veces que cuesta un poquito. Ese es el único pero que se le puede poner. Pero por lo demás, pues es un juego muy entretenido, que ya os digo que es un clásico que en su momento dio mucha guerra. Yo creo que me lo he pasado, empecé, me lo pasé por lo menos 2 veces. Es decir, que es de los que cuando pasa un tiempo lo retomas y te puedes echar tu partida de puta madre. ¿Qué es lo que, a qué precio está? Ahora mismo lo sabes. Pues esta versión me lo he bajado gratis, ya te digo. Esto yo lo he Versión visto gratuito para el completa. tablet. Sí, ¿Es completa la versión versión? completa Es gratuita. rollo una aplicación freemium. De Y estas luego. que si, lo que ha dicho Fermín, que si quieres desbloquear, pues Vale, es que tienes estoy que ir pagando. mirándolo y solo me sale una versión gratis. Tienes que ir pagando, sí. Y bueno, pues la verdad que es muy recomendable. Clásico, clásico renovado, podríamos decir. Luego pues tengo alguna chorrada más por aquí que me encontraba, pues esta de camarero, que solo voy a poner una frase. Es una aplicación de frases, pues frases chorras, pero de camarero, ¿no? Camarero. Se llama camarero y conforme entras pues te aparece una especie de menú Festival del y... humor, ya Ya te digo. nada más para empezar. ¿Cómo se llama el sitio este El donde? bar se llama Tascabreao. Estás cabreado. Tascabreao. Dios. Y bueno, tienes el menú y aquí Tarantans. pues mueves el menú, que no sé, pues a lo mejor hay 15 platos o 20 platos y le das a uno, ¿no? Y le picas. Esto lo regalan en el Plus. Y este no, The este es Far gratis. Frenzy me acaba de parecer un goti al Este lado es de esto. gratuito. Es gratuito, tiene algunos malos de cojones, no sé. Ah, este era el bueno. Está bien que lo aclares. O sea, no Sí, hagamos sí. un hype Sí, sí. entre los Este es profesionales. alguno, este alguno de los que son graciosos, hay otros que son malísimos. Este es otro, a ver. ¿Este es lo gracioso? Bueno. Vale, ahora ponnos el peor. O sea, para ti el que sea el Uf, peor. uf, pues no El sé. peor. No sé, es que antes le he puesto una a Pablo que Tenemos no sé. jamón y croqueta, lomo, Vamos a ver lomo, a ver qué paloma. dice. ¡Oh! ¡Qué Está enhorabuena, Bueno, igual no se ha escuchado nada, pero nosotros nos hemos partido el culo, vamos, está claro. Bueno, es que hemos de decir que cuando salen estas frases, salen unos dibujillos del camarero. Sí. Y... bueno, del cliente, borracho, con una corbata en la cabeza, como debe ser en cualquier boda que se precie. Y el camarero, pues el típico... Madre mía, pon la última, jamón y croqueta. A ver... Una de jamón y unas croquetas. No, no somos ni jamones ni croquetas. Basta, basta. Bueno, voy a dejar aquí que si no me van a colgar del palo mayor. Sí. Y bueno, más cositas así gratuitas que he encontrado. Sí, después de esto alcanzamos el número 12 en iTunes. No, los que dicen, ¡guau! Wow, un programa de 3 horas, un contenido es súper denso. Wow, ¡qué análisis bueno, tan detallado! Tengo más chorradas, hay chorradas, la verdad que gratuitas hay para reventar. Y bueno, pues para los que les gusta la serie de la que se avecina, pues hay aquí frases míticas de Amador, Vividor, Follador, se llama el... Un momento, estoy preparando la interfaz. Esto también está en iOS, en iPhone. O por lo menos parecido. Y bueno, ahora es que se ha quedado un poco colgado. Pero bueno, pues son frases míticas de los personajes estos de la serie que se avecina, ¿no? El de Marisco Antonio Recio y en este caso Amador Rivas, que es como se llama en principio la aplicación, pero cuando la instala se llama Amador Vividor Follador. Y son frases míticas, pues esto, de esta gente. Que bueno, ahora mismo, pues, a Fermín se le ha jodido. Se ha quedado un poco colgado, es que como está un poco tieso de batería, a ver si con Antonio Recio funciona. Antonio Recio, mayorista, no limpio pescado. A ver. Y además es de los mismos desarrolladores, ¿verdad? Sí, es el mismo que... Superproducciones. Que le gusta y se ha currado. Pues nada, ¿desarrolladores en plural? No va. Vamos a ver. Una última cosa que tengo por aquí, interesante. Pues para cuando he hecho mis raticos por ahí con la bicicleta, me he traído una cosa nueva de... pues. Estilo Runtastic o el otro que traje la otra semana, pero este es un poquito más completo. Es decir, tú pues va por GPS, instala el programa, se llama Map My Ride. Uh-huh. En este caso tiene aquí un plus, que no sé si será el tipo, o sea, Map My Ride Plus, todo junto. Okay. Y pues le picas a grabar ejercicio. Posiblemente. Le picas a grabar ejercicio y a partir de aquí pues empieza, te conecta con el GPS y empieza a funcionar la ruta que tú vas haciendo. Te conecta al GPS por medio de Google Maps y ya pues te va marcando la velocidad media, el promedio, incluso te marca las calorías, wow. La distancia. Y luego esto tiene integración con las redes sociales. Sí, lo puede, sí, sí. ¡Oh! Acabo de comenzar una ruta en no sé qué. ¡Anímame sí, sí. desde las redes sociales! Yo no se lo tengo... Te voy a dejar de montar en bicicleta para ver qué cojones me has puesto. No se lo tengo puesto, pero se puede hacer. Se puede sincronizar con el Facebook y que salga todo ahí. Y una cosa chula que sí que le he visto, aparte de tiempo, distancia, velocidad media, uh-huh. ritmo, promedio, todas estas cosas que traen, tiene aquí una especie de icono de una cámara de fotos y en el punto que tú te pares, pues puedes picar al icono, te sale, haces tu foto y luego la vas incorporando al recorrido. ¿Esto lo puedes compartir con Twitter, con alguna historia? Yo, sí, me parece que con Facebook. Twitter también. Con Facebook seguro que sí, que yo cuando lo registré sí que me venía, no le di, pero bueno. Y luego pues tiene una serie de cosas que ya incluso ya rozan un poco las chorradas. Porque aquí hay un apartado que es nutrición. Nutrición, que pues para que vayas picando qué es lo que comes y qué es lo que vas a... Pero bueno, esta parte está en inglés. ¿Qué bebes o qué comes? ¿Cuánto pesas? Y bueno, aquí ya te puedes meter unos berenjenales. Una movida. Esto tiene, por ejemplo, lista de amigos en plan... Somos un grupo de colegas que nos encanta salir sí. con la bicicleta y sí. vamos a comparar tu recorrido con el mío, a ver quién la tiene más larga. Sí, sí. Bueno, aquí pues tiene el icono amigos, lo que pasa pues tendrás que sincronizarlo también. ¿Con qué? ¿Esto tú has comprobado cómo se sincroniza? No, esta parte de los amigos no sé cómo va exactamente. Oh, Fermín, no de todas amigos. Formas, no tiene amigos. Como este fin de semana tengo pensado salir un rato, pues a ver si lo pruebo en a fondo. A ver si conozco a alguien. Oye, tiene... ¿Cómo se llama esto? Map My Ride Plus. Sí, Map My Ride. Yo he de decir que hay una aplicación que es de las más valoradas de este estilo, que es la Endomondo Sports, que la pusieron en oferta hace unos meses a 10 céntimos. cuando celebraron las 10 millones de descargas de Google Play, da igual. Y es así un poco del estilo, me recuerda bastante. Y aquella estaba bastante completa, pero bueno, por lo que veo, esta también está muy bien. Sí, servida. Sí, son del estilo. Bueno, pues esto es lo bueno con respecto al Runtastic, por ejemplo, pues que me funciona bastante mejor el mapa, me va bastante mejor. Y bueno, si esto sigue adelante, pues me compraré un soporte para la bici. Esto lo pongo en la bici en el manillar, como Dios manda, sujetico, y así no lo tengo que de llevar. Momento lo sigue llevando en el bolsillo, ¿no? Sí, lo que pasa es que ahora, pues cuando ya empieza uno a sudar, pues... Que el móvil puede acabar destrozado. Se moja un poco y hay que llevarlo en alguna bolsita. Suelo llevar a lo mejor una bolsita de estas tipo zip, de estas de las que se usan en cocina para congelar y cosas de estas, pues y ahí lo llevo metido, porque si no es que acabas... ¿Cómo abrí consejo ahí en un momento? Hombre, y eso que los mayores de ciclistas, pues quieras que no transpiran, y pero al final se moja, vamos. Esto cuando llevas 2 horas por ahí, se moja. Y bueno, igual que para bici, pues puede servir también para los que salen a correr. Oye, que me quiero ver a ver la ruta, a ver que me haga la altura. El tema de la lista de amigos, desde luego, si tiene ahí un grupo de amigos con el que comparar, lo veo sí, una cosa divertida. Sí, está... sí. Sí, señor Rosa, corro más rápido que tú. Tiene bastantes funciones. Aquí, pues mira, en principio tiene... A ver, ya se ha salido esto. Señor Rosa, bueno, una de lomo. Tiene... Soy un lomo. Esa ha sido buena, ¿eh? Ha sido lo mejor. Tiene, pues bueno, unas cuantas cosas que lo hacen un poquito mejor que el otro que ya había probado. Perfil, rutas, ejercicios, amigos, en tiempo real, nutrición, preguntas frecuentes, que bueno, me imagino que serán chorradas, y configuración. Pues aquí ya si te pones un poco más chuminoso, pues lo mismo te controla un poco mejor las cosas. Pero bueno, en principio, bastante completo y aparentemente recomendable. Gratis también, ¿eh? Gratis. Sí, señor. Nice. La que yo he dicho es en Domondo Sports Tracker. Y hay una versión gratis y hay una versión de pago que es la Pro. Y que también está bastante bien. O sea, que los que sean deportisteros, incluso tú, si no la conoces, pues a lo mejor te puede. Sí, hombre, yo en principio. Pero la que has mostrado está muy bien, ¿eh? Porque es cuestión de ir probando hasta que demos con la tecla, hasta que demos con una que digamos, mira, esta es la mejor. Y bueno, pues ya de momento he probado 3 y. A ver qué tal. Ok, ¿y de música? ¿Cómo vamos? ¿Y de no, cerveza? De música, ¿cómo? De música, planos. De cerveza, pues aquí nos hemos hincado ya un par de litros de Estrella de Levante murciana, También he sacado yo una que compré en Super Dumbo y... ya le has quitado el glamour a Grafenwalder. Bueno, fin. Pero estas cervezas de importación siempre entran bien. Señores, traigo hostias como panes. Así que... ¿Hard? Mientras que las buscamos, me traigo una cerveza para acompañar. Bueno, transcurrido estos breves 15 segundos, vamos a empezar con una nueva ronda. Ay, como tiene que ser ahí, sí señor. En este caso, Ravenflow nos va a contar... Buena forma de empezar, ¿eh? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto que está cayendo por aquí? Pues estoy tomando una San Miguel 1516, según la ley de pureza de 1516, de cerveza. Pero una cosa, ¿qué? O sea, ¿quién cojones sabe cuál es esa ley de pureza? O sea, la ley de pureza... Antonio, de déjame que te diga una cosa. Dime. Para el próximo programa, DLC by el señor Rosa... La ley de pureza de 1516. Es que no me puedo creer que después de 93 programas no lo hayamos hecho nunca. No, es que dice, es que a lo mejor en 1516 la ley de pureza era que los monjes que hacen cerveza se laven las uñas y un contenido en semen en cerveza inferior al 5%. O sea, la ley de pureza de 1516. En 1517 tiene que ser todos más guarros que la hostia. Quería pues darle sí. Un trago a esto, pero es que después del semen me ha jodido. Déjamelo a mí. Cerveza inseminada. En fin, sí, oye, señor, San Miguel. Señor Rosa, no es broma, futuro DLC de eso. Vale. He jugado a cosas. Ha jugado a cosas sí. Interesantes. Mira, he empezado a jugar a un juego que está muy guapo. Y fíjate si está guapo, que no voy a hablar de él. ¿Qué va a ser para el final? No, que va a ser para el programa de la semana que viene. Ah. En Confesiones de un Jugador, a mí siempre me gusta hablar de 3-4 juegos y fliparme, pero claro, la semana siguiente hay que seguir hablando. ¿Pero puedes dar un adelanto o algo? O... Sí, he empezado a jugar a The Darkness 2, un título que comentaré la semana que viene. Después de la publicidad. No, es verdad, lo comentaré la semana que viene. Está chulo, me está agradando, pero es que precisamente por ese mismo motivo estoy a punto de finiquitarlo y prefiero terminarlo y hablar con propiedad del título, probar otros modos de juego que tiene y eso. Entonces, la semana que viene, The Darkness 2. Eso me deja con una situación interesante. Y es que, claro, pues tengo tres títulos para dispositivos iOS que he jugado últimamente y la verdad es que me han agradado. Sí, sí, te veo que tienes material. Sí, y sí. Un título retail, un título en formato físico que me voy a dejar para el final. Entonces, empezamos por uno ya conocido, que puede estar un poco en lo que es la conciencia popular y eso, que además, precisamente, una de las últimas veces que has estado tú aquí, Fermín, sí. No la última, sino la anterior, sí, sí. El programa ese que hicimos por internet con Darkseid y con el Chicho, lo estuvimos comentando en la recopilación de títulos de Lego que merecen la pena. Un tío con criterio de la casa, el señor El Chicho, eligió Lego Harry Potter como el título número uno de franquicias de Lego. Sí, el más completo. Sí, y yo lo he probado en su versión iOS. Un título que salió inicialmente a 4 pavos y básicamente trasladaba a versión portátil lo que podíamos encontrar en las versiones de Nintendo DS o equivalente, que no dejaban de ser traslaciones muy, muy buenas de lo que era el juego que salió en 360, Play 3 y demás. Lego Harry Potter no hace una versión en plan Lego de los 4 primeros años de Harry Potter y da la casualidad que había bajado a 0,79 mientras que yo estaba en Escocia. Hostia, 0,79. 0,79 por un título que puedes jugar durante horas y horas y horas y horas. Y no es ninguna broma. Porque es que no deja de ser una versión portátil y con unos gráficos un poquito inferiores del título que hemos podido disfrutar. Como en cualquier Lego, tenemos una serie de elementos comunes. Pero lo guay es que encima lo intercalan con cosas marca de la casa que lo hacen muy distintivo y lo mezclan muy bien con el universo Harry Potter. Pero digamos que el sello de Lego Harry Potter, es decir, el parecido con los otros títulos de otras plataformas, ¿no? Es que es igual. ¿No? O sea que es una adaptación muy bien lograda, muy bien conseguida, ¿no? Sí, sí, sí. Si es que el diseño de los niveles, los sketches que hay entre cada uno de los niveles y demás, es lo mismo. Uh-huh. Es simplemente, en un título de Lego tú tienes disparos, plataformas, puzzles sencillitos. Tienes que ir coleccionando diferentes piezas de Lego. Tienes que ir desbloqueando personajes. Y siempre tienen un rollo que es que recomponen la historia en la que se basa, o sea, la franquicia de turno, y recomponen escenas de las diferentes películas o en las que se inspiran. Entonces, en Harry Potter empiezan desde el principio y hacen una versión, empieza Lego, muy, muy orientada al humor, muy chula. Que yo, fíjate, que no soy fan de Harry Potter y de hecho todavía no he visto las películas. Pero es que empecé a jugarlo con mi novia y dices, madre mía, si eso es la película, sale igual. Pero entonces va desde el principio hasta... Desde que llega la primera carta a cuando vive con sus tíos. Sí, sí. ¿Y hasta dónde llega más o menos esta versión? Hasta el año 4, película. Bien, bien, bien. Posteriormente, todavía no está editado, que yo sepa, en dispositivos iOS, uh-huh. En tablet, en iPad, en iPhone y en iPod Touch. No está editada la versión de 5 a 7, pero sin embargo, esto está, salió, oye, y está genial, ¿sabes? Tiene unos controles táctiles que estaban puestos en la primera versión del juego, pero posteriormente salió una actualización que lo que hacía además era implementar lo que llaman el V-Pad. El V-Pad es como un pad virtual. O sea, tú en la esquina inferior derecha e izquierda tienes como los típicos pads y los típicos botones, sí. Que te pueden mover como si estuviese eso ahí. Bien, bien. A la hora de la verdad es mucho más cómodo que los controles táctiles y eso. Sí que hacen un uso bastante afortunado de la pantalla táctil para lanzar algunos hechizos, como en juegos que sean, por ejemplo, de Nintendo DS, como los Castlevania, uh-huh. Que sí que tenías que hacer un dibujito en la pantalla, o incluso el propio Infinity Blade, en el que tienes que hacer a veces dibujos para representar hechizos y eso. Una cosa que mola es que tú, una pantalla, te puedes tirar tus 15-20 minutos para jugarla. Que eso también, al mismo tiempo, no deja de ser un punto en contra, no en contra del juego, pero una cosa a tener en cuenta. Y es que hay pantallas que es que te puedes tirar 15-20 minutos jugando. ¿Pero porque son difíciles de resolver el enigma? Porque... No, por el desarrollo del juego. Que son entretenidas en sí. Que son entretenidas, pero sin embargo tienes una putada. Y es que esto está pensado para tenerlo también en el... O sea, originalmente el juego no fue diseñado para eso, sino para jugarlo en sobremesa. Sí. O para jugarlo en una Nintendo DS, en una PSP, ¿sabes? Te sacan la versión esta, te la sacan barata. Puede pecar un poco de esa adaptación en algunos tramos, ¿no? Que puede ser la única putada es, tienes que recibir una llamada, tienes que mandar un mensaje, tienes que... Y te corta ahí un poco. Ese es el único punto en contra que yo puedo encontrar, porque a la hora de la verdad, el pad virtual está bien resuelto, y también hay que enfocarlo como, entiendo que estoy jugando a lo que estoy jugando... Y punto. Pero en general, de dificultad, ¿qué tal? Se puede jugar... Son unos juegos muy accesibles que se puede jugar... Por ejemplo, en sus versiones de sobremesa están muchas veces pensados para jugarlos con alguien o con críos. Y son muy graciosos. Este es un juego que además tiene 44 niveles, 44 escenarios, con sus propias escenas introductorias y de final... Y de hecho tiene un modo historia en el que te van desarrollando la historia de Harry Potter en sus 4 primeros años. Que es que en ese sentido es todo impecable. Pero es que además, como en cualquier Lego, una vez que has superado esos niveles en el modo historia, los puedes jugar de forma libre. De forma libre quiere decir que generalmente en cualquier juego de Lego hay diferentes tipologías de personajes. Por ejemplo, en el Lego Star Wars estaban los androides, estaban los personajes que utilizan la fuerza... Entonces, aquí hacen una versión parecida, pero dentro del universo Harry Potter. Sí. Personajes con características especiales, ¿no? Uh-huh. Dentro de esos niveles, en el modo libre, tú luego puedes recorrerlo y acceder a zonas que incluso dentro del modo historia tú no podías llegar porque no tenías personajes con las capacidades de llegar ahí. Entonces, es una cosa chula que sigo insistiendo. Esto es un juego de 0,79. Joder, baratísimo. De 0,79 rebajado, pero en el peor de los casos, de 4 pavos. Bueno. 4 pavos y te puedo asegurar que de aquí salen horas. No es tan cómodo como tener un pad en la mano. Eso hay que entenderlo. Quizás no es el formato ideal, pero es que por ese precio... Ya, pero hombre, también es cierto que yo, por ejemplo, a los juegos de móvil, en este sentido, juego muchas veces pues en sitios en los que no tienes un pad a mano, no tienes esa solución a mano. Entonces, pues para sacarte de un apuro en un rato que estás aburrido, no tienes nada... Pues en ese sentido, esto es un contrapunto muy bueno a otros juegos que solemos comentar aquí o que son la tónica habitual dentro del mundo de los juegos de móvil, que es partida rápida... Tengo 5 minutos, me echo 2 partidas y qué feliz me siento. Claro. Este juego cubre, por ejemplo, si tú no tienes una PlayStation Vita, si tú no tienes una Nintendo DS, simplemente te ha ido con el móvil por ahí, o te ha ido con el iPod Touch y necesitas un juego que te salve las castañas. Pues este juego lo hace. Uh-huh. Y de hecho, te faltan horas dentro de ese viaje para terminártelo. Rebajado, está muy bien. Incluso a unos 2,40 lo veo como una opción simpática. Porque es una traslación muy buena de lo que es la franquicia esta de Warner Bros. Uh-huh. Entonces, bueno, de todas formas, por ese precio seguro que hay mierdas y mierdas y mierdas malísimas. Infinitas, infinitas. O sea que por ese precio, joder, mira, pues bastante asequible. En realidad, solamente por la escena introductoria, entre escena y escena, es un título que merece la pena. Como a nivel técnico no exige mucho a la máquina y estas máquinas pues tienen unos procesadores buenos, es una cosa que Recomendable 100%, ¿no? Yo lo recomiendo bastante. Bueno, ¿y qué más cosas traes por ahí? He probado un título gratuito que se llama 8-Bit Ninja. ¿Ninja? Sí, Ninja de 8 bits. Y efectivamente este juego tiene unos gráficos estilo 8 bits, vamos a hablar de Master System, vamos a hablar de NES. Sí, señor, de los años 90. Sí, pero sin embargo, imagínate luego ese estilo pixelado, el típico ninja pixelado, pero aquí, en vez de ser un ninja estilizado como Shinobi, es un ninja un poco cabezón. Estilo Alex Kidd, o algo así. Sí, un poco más estilo Alex Kidd, ¿no? Imagínate un escenario cerrado en el que la historia da la vuelta. ¿Tú has oído hablar de un título que se llama Fruit Ninja? Sí. ¿Qué hay que hacer en Fruit Ninja? Pues que yo sepa era cortar frutas, ¿no? Ahí a mandoble limpio, ¿no? Cosas salieron mal en Ninja Town y las frutas decidieron vengarse de ese ninja. Y ese ninja... Uy, ¿cómo suena eso? Sí, sí. Tú imagínate que eres el ninja en un escenario cerrado, la típica pantalla... Y el señor Rosa viene aquí emocionado. ¿Y qué le dieron? ¿Cagalera? No. Las frutas gigantes. Las frutas se volvieron gigantes. Le mandaron a los Fruity. No. A gazpacho. Le metieron el plátano por... ¡Oh, no! Era demasiado obvio. Pero bueno, todos lo hemos pensado. Por la oreja. Se volvieron gigantes las frutas y decidieron que iban a aplastar a ese ninja. Entonces, tu objetivo es moverte. Entonces, ¿esto qué es? ¿Ninja Fruit? No, 8-bit ninja. O sea, es un ninja cabezón al que le atacan frutas gigantes. Sí, entonces tú simplemente tienes la posibilidad de esquivarla en dos dimensiones. Entonces tú estás en el suelo y las frutas van botando como si fuesen bolas del Pang. Que sí, sí. La versión... O sea, vosotros pensad en el Pang, pero no podéis disparar. O sea, entonces, solo puedes correr como, tú simplemente como una puedes buena fulana. De un lado a otro. Correr ahí como un putón. Sí, señor. Sí. Entonces, más o menos, ese es el rollo. Conforme va avanzando, puedes ir recogiendo una serie de power-ups que te ayudan a solventar estos grandes problemas. No hay forma alguna de romper frutas, solamente esquivar. Sí hay formas de romper frutas. Por ejemplo, hay un momento en el que puedes recoger un power-up que activa como una especie de cuchilla ninja giratoria que están en una zona. Entonces tú te pones encima... Entonces se activan esas cuchillas y si da la casualidad que cae una fruta por ahí, sí. Se rompe. Rollo licuadora de frutas, ¿no? Sí. Mientras tanto, puedes recoger una serie de monedas que van cayendo de forma aleatoria o cuando destruyes frutas. Puedes recoger tesoros como puntos de experiencia. Puedes activar tu reflejo ninja. Puedes activar una especie de escudo que te hace invulnerable a las frutas. Pero si por lo que sea... No tiene escudo y una fruta aterriza encima tuyo, la partida se acaba. O sea, no tienes una barra de vida, sino que te dan un frutazo y te vas a tomar por culo. Y te hunde en el suelo, te clava, ¡pum! O sea, además, las frutas es que son más grandes que el propio ninja. Una sola vida. Una sola vida, entonces es resistir el máximo tiempo posible. Esa es la gracia del juego. Decir que luego vas subiendo de nivel, vas consiguiendo puntos de experiencia. Y aparte, puede ir desbloqueando power-ups. El título, lo que he dicho, si es que es muy sencillo de manejar. Es una cosa muy compatible con las partidicas cortas a las que invita y te mueve de izquierda a derecha. Puntualmente, te dicen, has activado el escudo ninja. Entonces, tú tocas en la pantalla y activas el escudo ninja. No tiene mal, no tiene mal el título. Decir que luego hay una serie de mejoras para tu personaje que solamente puedes activarla si la intercambias por dinero en la vida real. Y es que es un título gratuito, pero con opciones de pago. Una fórmula que está muy a la orden del día, no es una cosa mala ni nada de eso, sino es un título freemium. El título te permite que esas mejoras las puedas conseguir también acumulando una serie de monedas, una serie de frutas, pero hay un momento en el que si tú quieres cambiar de personaje, quieres cambiar de escenario o quieres conseguir X mejora, puedes o tirarte 100 horas jugando o o simplemente puedes pagar lo que te pidan por eso. Si te lo tomas como un mero entretenimiento, no necesitas llegar a ese punto, es simplemente disfrutar con una partida sencilla a un juego muy básico que no deja de ser un Pang, en el que no puedes disparar, pero puedes utilizar tus poderes ninja para hacer travesuras y y mantenerte vivo. Un zumo de frutas. Sí, es un juego sencillo, es divertido y tiene cosas, pues eso, como ese estilo de 8 bits, 8, 16, que por mucho que digan... Sí, pero bueno, son míticos. Y tiene una música que sin embargo no es de 8 bits, que es la típica de película de chino, que hace que tú te metas cuando escuchas el pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Automáticamente, eso, y unos cuantos píxeles, y una jugabilidad sencilla, y el hecho de que lo que es la versión de 8-Bit Ninja te lo puedes bajar gratis. Hombre, sí, hombre, esa cosa tiene su parte buena. Lo malo, a mí estos juegos, es que si te entretiene así jugando gratis, pues lo de pagar, pues a veces no tiene mucho sentido, porque bueno, para conseguir una serie de ventajas, pero joder, si... Pero imagínate que este es el título que tú dices, wow, he descubierto en la vida. Estoy enganchadísimo, ¿no? Es lo mejor. Pues paga, bueno, si te apetece pagar, o en vez de jugar en un dojo estilo Budokai, típico en el que se hacen peleas y tal, pero simplemente caen fruta. No, pues voy a jugar en otro escenario. Pues pago por él. Pagas un poquito, bueno. Bueno, pero oye, es una fórmula que está a la orden del día. Sí. Y al menos me ofrece una buena propuesta gratuita. Me mola. Muy bien. Igual que me ha molado otro título que coge un viejo concepto, le da la vuelta y me ofrece algo divertido. Se llama Doodle Grammar. Es un juego que está disponible en dispositivos iOS, pero también en Android. Yo lo he jugado en el iPod Touch, pero vamos, he comprobado que está en Android y tiene una versión normal y una versión navideña. Sí, es un juego que además, mirando algunos datos sobre él, lo miré en los foros de la página Slide to Play, donde hacen reseñas muy buenas de juegos de dispositivos móviles. Uh-huh. Y incluso el propio desarrollador, desde los primeros pasos en los que colgó el título, iba contándote las actualizaciones que hacía y demás. E incluso te cuenta que el arte y los gráficos lo había diseñado su novia. Lo había hecho una persona y los gráficos su novia simplemente por amor al arte, ¿no? Básicamente, aquí te cogen la idea del juego de la serpiente. El juego de la serpiente de los Nokia de toda la vida... Ese sí que es mítico también, ¿eh? Sí, sin embargo, aquí lo que hacen es que te lo combinan con las capacidades de el acelerómetro que tienen nuestros teléfonos y nuestros dispositivos hoy en día, ¿no? Entonces, aquí tú lo que tienes que hacer es, primero, bajarte el juego. Sí. Lo pones en marcha, pone el juego y te dice, a ver, pon el dispositivo en horizontal. Tú lo pones en horizontal, pero y tú tienes tu cabeza está por encima. Entonces lo que tienes que hacer es, ve una serpiente que tiene que ir comiendo fichitas y tú lo vas moviendo con el acelerómetro, recogiendo una serie de puntitos que hay en el escenario. Es decir, entonces, subiendo y bajando girando, el móvil, ¿no? Girando el móvil. Tú vas girando el móvil, que lo vas no es, moviendo. Que no es con los dedos táctiles. Tú no tocas nada. Moviendo el peso del móvil, digamos. Sí. Muy pasa bien. Una cosa, igual que en el juego de la serpiente, pues bueno, en la serpiente eras tú tu peor enemigo. Aquí hay enemigos que te quieren hacer la vida difícil. Entonces vas combinando... Osos panda. No, pero vamos, perfectamente podrían ser. Son mierda. Son enemigos. O sea, la serpiente cuando se come una mierda... Son obstáculos al en hoyo. El camino. Sí, la historia es que, al contrario que en la serpiente, que tú dependías muchas veces de las teclas... Y eso, aquí, claro, como tú controlas, se le tiene un ritmo de juego bastante más acelerado, en el que si tú te mueves muy rápido en el escenario y vas cogiendo los puntos que te van saliendo, en plan, me como este punto y sale el siguiente, me como este punto y sale el siguiente, y lo haces rápido, el juego va rápido. Uh-huh. Entonces tienes la sensación esa de que si tú decides subir las revoluciones, las puedes subir. Pero van saliendo enemigos. Enemigos. Que si te tocan el cuerpo o todas las partes o toda la cola de la serpiente, que cada vez que te come un puntito va creciendo, como normal, sí. Si te han cogido a mitad de la cola, te corta toda esa parte. pero no acaba la partida. Simplemente tú mueres cuando te tragas uno de frente. Si tocas la cabeza del gusano... Muerte. Muerte. Decir que luego hay un momento en el que los enemigos empiezan a proliferar de un modo exacerbado y puedes coger unos power-ups que te permiten, que hacen que tu gusanito le salgan como un casco de jugador de rugby con pincho. En ese momento tienes a lo mejor unos 5 segundos para... Barrer ahí, ¿no? Barrer. Y si tú tocas a uno de los enemigos, desaparece y se te limpia la pantalla. Entonces tú, o sea, puedes continuar con tu racha. Un poco ahí rollo Pac-Man frente a los fantasmas, ¿no? Sí. Ahí vamos a por todo. Unos momentos para limpiar. Sí, señor. Conforme va avanzando, tu cola sigue siendo mayor, a no ser que te hayan tocado. Pero mola mucho el rollo ese de tengo que controlar una ruta. Y además mola mucho porque con el acelerómetro tú puedes definir esa ruta perfectamente. Entonces, mola mucho. Y el ritmo ves que cada vez los enemigos salen más y hay que controlar. Pues imagino entonces que la dificultad, a poco que vaya avanzando, será bastante, ¿no? Porque, sí. Porque si tienes obstáculos, tienes enemigos, tienes... Pero está bien poder, medida, está bien medida. Y mola mucho el rollo de que solo mueres de verdad, aunque te puedas quedar súper cortico si te han tocado cerca de la cabeza. Sí. Solo si te han tocado la cabeza. Imagino que el aspecto gráfico pues será sencillo, ¿no? Una muy cosa, sencillo. Una cosa no, no, que no se complica demasiado la vida. Claro, justo, rollo dibujitos animados, casi cel shading, muy además con las típicas líneas que definen al personaje muy gruesas. Uh-huh. Y eso. Tiene una versión de pago, si quieres, que te quita los anuncios que tiene la versión gratuita. El de espía a tu vecina, ¿no? O cómprate el escáner que desnuda a las mujeres. Y eso te los quita a todos, ¿no? Sí, te lo quita. Ya estoy un poco, pero un poco hasta los cojones ya de eso. Sí, sí. Pero bueno, tiene la opción de pagar por eso, 0,79. Y tiene también, incluso en la versión gratuita, diferentes temas. En plan, imagínate que estamos sobre la mesa... Con el mantel donde se graba el programa Confesiones de un Jugador. Estoy cansado de este mantel. Ahora lo vamos a hacer sobre un sándwich. Entonces tiene varias opciones gratuitas y luego incluso alguna más de pago. Si lo juegas en iOS, tiene logros de Game Center y tiene marcadores online para cada uno de los temas. En plan, ojo, estoy jugando en el mantel de Confesiones de un Jugador. Tiene el marcador de ese escenario, ¿no? Yo es un juego que me ha divertido, se juega muy bien. Esto en tablet, por ejemplo, no tiene gracia porque la sensación de velocidad, esa de me muevo aquí y allá, eso está muy bien implementado. Es una sensación muy chula y me gusta mucho. Sí, imagino que a medida que amplía la superficie de juego, pues te es más engorroso, ¿no? Ahí sí. Moverte más... También te digo una cosa que me ha resultado agradable, es decir, voy a buscar en esta página de referencia para mí un poquito sobre este juego y verme que el desarrollador iba diciendo, pues vamos a hacer esto, vamos a poner aquello. Me ha resultado simpático porque también ves que es una cosa muy humilde, pero hecha... Por gente que se preocupa, ¿no? Sí, que tiene un poco en cuenta las opiniones de la gente que lo juega y todo eso. Entonces, en ese sentido, Doodle Grab es una opción recomendable y gratuita que me mola. Y la verdad más es que estoy hablando de juegos... De momento, Fermín, nos hemos gastado 0,79 en lo que llevamos hablado. Muy bien, pero veo que tiene más cosas por ahí, sí, ¿no? Sí, tengo lo último, un título en retail que me compré en Glasgow... Y mira, estoy en una encrucijada. ¿Y eso? Pues mira, yo sé que hay una persona en nuestro foro, en www.confesionesdeunjugador.es, muy interesada en este título. Pero es que no sé si dedicarle la reseña o no. Porque yo le tengo aprecio, entonces... Pues hombre, yo creo que sí debería dedicarle reseña, ¿no? Bueno, ahora después terminaremos, pero esto... Va dedicado entonces a El Quiquelillo. El Quiquelillo le molan los juegos de MMA o artes marciales mixtas. ¿Tú qué sabes de eso? Repartir leche a diestro y siniestro. Tú, por ejemplo, hubo un día que con Salve Spin y con Juanpa nos juntamos para comer salchicha, comer patatas, empanadillas y ver los 100 mejores combates en la historia de UFC. inolvidable. ¿Te acuerdas de aquello? Vamos, inolvidable. Es de esas noches. Además, que no se te olvidan. Aquellos que era combate tras combate, pero mamporro sobre mamporro, y venga y venga. Y además que estaba muy currado, porque a pesar de que era un número elevado, pero a medida que iba avanzando, veías como la calidad subía. Subía notablemente hasta el último. Y pues fue un rato cojonudo. Yo no sé si fueron 3-4 horas lo que estuvimos, pero sí. Memorable. Esto es una serie que hicieron conmemorando el evento número 100 de los pay-per-view de Ultimate Fighting Championship. Uh-huh. Ahora mismo están a punto de llegar al 150. Y bueno, en ese momento ya, cuando lo vimos, las artes marciales mixtas se habían convertido en un auténtico fenómeno de masa en lo, vamos, sobre todo en Estados Unidos, evidentemente, ¿no? UFC ha sido como el gran estandarte de este deporte que combina lucha libre con jiu-jitsu, con lucha libre amateur, con boxeo, con kickboxing. Sí, digamos que aquí nada de fingir, aquí se reparten. Aquí son hostias de verdad, no tiene nada que ver con la lucha libre. Eso es, de verdad. Esto se ha. UFC ha ido creciendo como compañía y ha ido extendiendo su influencia a diferentes territorios como Brasil, Australia, Suecia, México. Incluso barajando la posibilidad de establecer futuras ligas o subdivisiones de la compañía allí. UFC es una compañía en la que se realizan estos estilos, pero a pesar de ser una cosa real y violenta, en sus primeras encarnaciones estaba exenta de reglas y muchas veces combinaba combate con personajes a lo mejor de 300 kilos contra tíos de 100 o de 80. Ahora, por ejemplo, eso ha ido pasando el tiempo y ya de hecho a finales en torno al año 2000 o así, entraron unos compradores nuevos que fueron los hermanos Ferchita y un presidente que hizo un poco, se encargó de establecer un poquito de orden en la compañía, sí, y de gestionar todo, que es Dana White. Sí, para evitar que aquello pareciera más un circo que otra cosa, ¿no? Entonces, le dio un aspecto de deporte. Deporte en el que hay una serie de reglas muy estrictas y a veces, muchas veces, corta rollo. En plan, hay un combate por el título en el que durante meses hemos estado construyendo esta rivalidad. Y por lo que sea, a uno le hacen un daño en el ojo, se le abre una herida y ven que puede ser dañino para su salud, y el combate se para. Entonces, ahora mismo hay una regla muy estricta en la que eso pues se está controlando mucho, ¿no? Dentro de todo fenómeno global y que genera un dinero muy grande, siempre desarrollando personajes, desarrollando atletas que son vendibles al público y con los que la gente puede empatizar, y creando rivalidades chulas. Evidentemente, dentro de eso, además, en una cosa que es de contacto y de lucha, evidentemente va unida una explotación comercial que va desde camisetas, revistas, libros y demás, pero por supuesto, videojuegos. Si no fuera un negocio, estas cosas, la rentabilidad la echaría para abajo, si no fueran rentables. Gente ha sacado una cantidad de... Es comprensible. Han sacado muchos eventos de pay-per-view que han generado un dinero bestial. Pero UFC, hace unos años, sacó UFC Undisputed, que es un título desarrollado precisamente por THQ, que son expertos en licencias de lucha, ya que se encargan también de los WWE y demás. Y que es una saga que ha funcionado bien, que se está convirtiendo casi en un FIFA, en el que muchas veces la jugabilidad no mejora mucho de año en año. Actualizan un poco y para adelante. Es la sensación, y de hecho a veces en la jugabilidad se crea cierto estancamiento y tal. Otras compañías, como Electronic Arts, se han apuntado al carro. Por ejemplo, Electronic Arts hace un par de años hizo un título que hemos comentado aquí, que fue el MMA, Básicamente lo que hicieron es que firmaron contrato a todos los luchadores que no tenían contrato con UFC. Uh-huh. Y de hecho, uno de los nombres más recordados en... O sea, más recordados por mí, porque nadie más se acuerda en la historia del programa. Es, y Super Dave se acuerda también. Es Fedor Emelianenko. Emelianenko, qué grande. ¿Qué de su vida ese Emelianenko? Pues mira, fue comentarlo aquí en el programa, el nombre, sacar el nombre de Fedor Emelianenko. Un tío que había hecho, no sé si perdió uno o dos combates en su carrera de MMA durante más de una década. Empezó a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Fue nombrarlo en el programa y empezó a perder. Eso ha sido un pink day humano. Hombre, el nombre ya le pesa. Tú lo cuestionaste y él dijo... Exactamente, eso ha sido un pink day vital. El nombre, sí, el nombre es que es un poco raro. Suena a abuelos rusos y padres mexicanos o algo así. No, es que una mezcla, Fedor era un luchador ruso muy influyente. A mí me suena helado, a Gijonenka. Bueno, de cualquier modo, el MMA de Electronic Arts hizo ciertas mejoras con respecto a la jugabilidad de los UFC, de THQ. Aire fresco, un poquito de aire fresco, ¿no? Sí, tuvo unas ventas pobres y sin mucho empujón, a pesar de tener nombres como el de Alistair Overeem o el propio Fedor, pero no aseguró su continuidad. De hecho, otro Pink Day en el mundo de las compañías. En este juego aparecía... una compañía que era Strike Force, que le estaba plantando cara a UFC, y a los poquitos meses fue comprada por el holding de empresas que sostiene UFC de los hermanos Ferchita. Uh-huh. Entonces, bueno, ¿por qué hago yo esta contextualización y demás? Porque parece que UFC estaban solos, que es que ya solo había unos juegos de UFC, de artes marciales mixtas. Y de repente llega MMA Supremacy. ¿Para qué plataforma lo tienes este? Esto me lo he comprado para PlayStation 3, pero también está disponible en 360. Muy bien. Y es un nuevo título que viene a intentar a raspar, porque UFC es intocable a nivel comercial. ¿Cómo anda de nombre económico? De nombre económico es un título de bajísima calaña. Barato. Esto es un título hecho con muy pocas perras y está distribuido por una compañía de estas que dice: uy, señor Rosa, si yo te digo 505 Games. Ah, sí, sí, sí, eso me suena mucho, me suena mucho. Sí, esos son los que ahora coge Halo, ¿no? No, son los que han sacado el de aviones, eso, el Sturmovik, los que sacan ahora los Cooking Mama, distribuyen Arma 2. Los que han sacado el Harvest Moon A Wonderful Life. Se queda como el culo. Han sacado incluso algunos títulos del Basta Move, pero por supuesto son inolvidables gracias a la distribución de títulos como Gris o el título de Michael Phelps para Kinect. Inolvidables. Inolvidables. Michael Phelps para Kinect. Es difícil olvidarlo. Bueno, pues el MMA Supremacy está desarrollado por un estudio que se llama Kung Fu Factory, del que no sé nada. Y del que a partir de ahora quiero saber menos. De hecho, si pudiese olvidarlo. Pero bueno, este título le da un concepto y un enfoque diferente al tema de las artes marciales mixtas. Porque en vez de buscar una visión profesional como hacía los otros, por ejemplo, el de Electronic Arts, en el que empieza siendo un profesional... Empieza en los circuitos y en las ligas más bajas para subir a las divisiones y a las compañías con más nombre y tal. Aquí, sin embargo, le dan una visión más de circuito underground, como la película esa del Kumin. ¿Tú te acuerdas de una película de Jean-Claude Van Damme en la que competía en el comité? Dios, la habré visto, no sé, 8 o 10 veces. Eso se llamaba Contacto Sangriento. Contacto Sangriento. Es que era un Jean-Claude Van Damme ahí casi adolescente. Pues yo creo que ha sido una de las películas en VHS que más he visto. Pero es que cuando, guapa, ¿eh? Cuando todavía la ponen, doy por culo y la veo, vamos. Eso... ¿Esa es en que Van Damme enseña el culo y se abre de piernas enteramente? Sí. Es la única en la que hace eso, ¿no? No. Es por ubicarla. No. Es un trademark de la casa. Sí, no, sí. En esa se hacía... Esto es como cuando Schwarzenegger... Iba a China a luchar o algo así y se hacía amigo de un luchador americano. Que luego le pega una paliza en las semifinales y luego se enfrenta al amigo en la final. ¡Spoiler! ¡Spoiler de la hostia! No, no sé, ahí se ha mezclado. Bueno, sí. Venga, hombre. Sabes que has visto pocas de esa. Pero bueno, también recuerda un poco a la película esta, también de Jean-Claude Van Damme, la de Lionheart, el luchador. Sí, también, también. Mítica, que mítica, se tenía sí. Una pelea mítica ahí como... En una piscina medio llenar. Sí, esta la he visto menos, me acuerdo menos, pero la otra es que, joder, la habré visto un montón de veces. Bueno, pues UFC no deja que sus luchadores tengan contrato con otro juego, evidentemente, porque son propiedad de la compañía, ¿no? Sus nombres, ya que tienen sus derechos de imagen, uh-huh. Pertenecen a... Al menos sus derechos de imagen en tema de videojuegos pertenecen a ellos. Electronic Arts firmó contrato a todos los que no tenían contrato. ¿Qué tenemos aquí? Pues, luchadores inventados, reconvertidos. Tenemos luchadores inventados y dos conocidos. Pero dos conocidos que, incluso si sabéis de MMA. A ver, tenemos por ejemplo a Jens Pulver, que es un luchador que aquí te ponen de la clase de boxeo, que es un antiguo campeón de peso ligero de UFC. Uh-huh. Nombre que al menos suena, y Jerome Levaner, que es un luchador, una superestrella del K1, del que han hecho varios juegos de lucha y tal. Entonces, ¿estos son los dos más conocidos o los dos reales? Los dos más conocidos, hay algunos basados en otros luchadores, pero por ejemplo, es que ni voy a leer los nombres, es que me lo he apuntado, pero es que ¿para qué? ¿Para sí, que qué? No los conocen su padre, ¿no? Sí, no, se supone que cada uno de ellos tiene una contrapartida en la vida real. Pero son nombres que no tienen ninguna entidad. Que no representan nada. Que representan poco. Uh-huh. Por decirlo de un modo suave. Ya, ya. Entonces, bueno, aquí tenemos diferentes luchadores. Y la historia es que le dan una visión distinta. Porque cada uno representa un estilo de lucha. En MMA, por ejemplo, todos los luchadores, si quieren ser competitivos en el ring, tienen que precisamente combinar diferentes estilos de lucha. Un poquito de jiu-jitsu, un poquito de lucha libre amateur, sí. Un poquito de boxeo, un poquito de kickboxing. Y tienen que al menos tener una serie de habilidades básicas. Aquí lo han hecho en plan lucha de estilos. Entonces, lucha de estilos quiere decir que cada personaje está muy determinado por un estilo. Entonces, aquí tenemos lucha de rendición, kickboxing, MMA, karate, judo, muay thai, boxeo. Y, por ejemplo, los de boxeo solo saben pegar puñetazos. No levantan la pierna ni para mear. O no cogen a los rivales. Entonces, aquí se crean unas desigualdades a veces que son jodidas. Pone el juego. ¿Y qué me encuentro? He hecho un menú principal que me deja un poco, que digo, ¿dónde juego? Porque tengo el modo acción directa, que es el modo versus típico de vamos a jugar, ¿no? Tengo un modo entrenamiento, un modo tutorial, que puede resultar un poco redundante, pero te lo han separado ahí un poquito. Tiene un modo torneo y supervivencia, que dices, vale, la única diferencia con el modo de acción directa es que hay torneo y supervivencia, pero ¿dónde está el modo historia? ¿Dónde está el modo carrera? ¿Como deportista? ¿Como luchador? Sí, que pueda ir subiendo de nivel, de puntos básicos, claro, de claro, algo, ¿no? Eso ¿algo? No existe aquí. Eso, aquí lo que existe, o sea, es una cosa que se han inventado que se llama historias de supremacía. Supremacy Stories. Que es que es como un modo carrera personalizado para cada uno de los luchadores del juego. Cada uno tiene su propio modo historia, introducido a veces por una especie de vídeo, que no son vídeos en realidad, son como las típicas, sobre un fondo amarillo a veces te ponen casi la silueta de ¡oh! Y es como con un diseño minimalista que intenta definir el tono underground del título y con un ahorro de medio ratonero, sí. Falta de presupuesto más que nada, me intentan contar la historia de este luchador, ¿no? Las historias de supremacía estas se pueden completar en una sentada. Y en una sentada estoy hablando de lo que tarda en sentarte. No, porque es verdad. Es que, a ver, la más larga te dura 10-9 combates. Pero la más corta, hay algunas que duran 5 combates. Coño. Pero, digamos, yo cojo este juego de nuevas y para echar un combate o para, no sé, para probar un poco, ¿qué modo es el que recomiendas más? ¿Acción directa, torneo de supervivencia o la supremacía esta? Te sientes un poco perdido porque tú dices, venga, me voy a implicar emocionalmente con un personaje. No te puedes implicar. O sea, puedes empezar a jugar una historia, pero una vez que te la has pasado, fuera y tarda menos en pasártelo que un modo historia o un Street Fighter 2. Claro, ese es el rollo, que tiene a lo mejor 10 personajes, pero una vez que te lo has pasado, poco aliciente hay. Se acaba el juego. Ese es el rollo. No exactamente, eso está compensado con una cosa que te llaman los desafíos de cada uno de los estilos de lucha. Entonces, por cada estilo de lucha te proponen... Ya, pero hombre, esas cosas es ya un poco por rizar un poco el rizo, ¿no? Ahí lo que te... ahorrando medio a tope, dentro de los estilos que te proponen, por ejemplo, tiene el modo torneo. Tú puedes jugarte un torneo con un personaje que te ha gustado, con un estilo de lucha. Y dices, pues puedo cumplir los objetivos de ese estilo de lucha. Por ejemplo, ganar a todos los rivales por rendición. O si es boxeo, ganar a todos los rivales por KO. Sí. O si es kickboxing, voy a hacer un... ganar a todos los rivales por dar un golpe especial. O... Pero es dentro de los propios modos de juego, claro, que no claro. Es que dices, voy a hacer un desafío, no. Voy a volver a jugarme la historia... A ver si me sale el desafío. Ah, amigo, entonces... Y tienes que mirarlo, tienes que decir, a ver, ¿qué desafíos tengo que hacer? La mayoría de trofeos están relacionados con conseguir todos estos desafíos. Que verdaderamente el nombre no podía ser más propio. Desafío, que no. Es volver a jugar a esta puta mierda... Entonces... Las historias de los luchadores evidentemente son ficticias como ellos. Sin embargo, el del Jens Pulver y el del Jerome Levaner sí que están basados un poquito en sus contrapartidas y tal. Por ejemplo, sí, digamos que son los dos únicos que pueden tener algo de tirón. Sí, por ejemplo, en el del Jens Pulver tuvo ahí una serie de circunstancias en su vida que hicieron que cayese del deporte, entonces lo que te invitan es a reconquistar su carrera. Pero sin ningún tipo de implicación de decir, ¿qué ganas? Porque es lo que te he dicho, es que esto te lo has pasado en 20 minutos. Entonces, ¿me lo recomendaría? ¿Lo recomiendas? Te recomiendo seguir escuchando porque es que el espectáculo continúa. ¿Sí que? Sí, pues venga, vamos. Además, este es el primer título de MMA en el que por primera vez luchan mujeres. ¡Hostia! Luchan mujeres. Y hay un modo historia específico para las mujeres. Sin embargo, putadas. Las mujeres no pueden luchar contra los hombres en ningún momento. Porque podría considerarse malos tratos hacia la mujer y tal. Bueno, cosas que en un Street Fighter jamás se han visto. Pero bueno. No. Pero podría estar ahí. ¿Cuál es el problema, Fermín? Hay dos mujeres en el juego. Eso te iba a decir, que hay pocas, seguro, ¿no? El señor Rosa mira desde el sofá atónito. O sea, para jugar con mujeres está jodido, ¿no? No, la historia es que el modo historia de las mujeres dura dos combates. Yo conozco patios de vecinos donde hay más peleas de mujeres que en este campeonato hiper mega la leche. Pero no la anuncian en la revista por primera vez. ¡Modo historia! ¡Qué cosa más lamentable! La del cuarto. Modo historia con dos combates. Joder. Los modos de historia son cortos, son vacíos. Y el único consuelo es que está en los desafíos. Es que es terrible. Antonio está bailando. Es otro juego que me podía terminar en un cuarto de hora. Pues evidentemente. Te lo podrías pasar 2, 3, 4, 5 veces. ¿Te has terminado en modo hombre? En modo hombre. Si es que no he querido. Si es que no sabía por dónde meterle mano. El problema es que este juego no tiene un final, claro. Es que tú no sabes a dónde ir. La estantería. Hijo de puta. La pata de la mesa. A ver, más putada. A ver, en este juego iba a jugar online. A competir. A luchar. A demostrar que yo tengo pelotas de acero. No he podido hacerlo. No había ni Dios online. No. Ni Dios. Pero, ¿eras una mujer? No, era un hombre. Era pues un hombre. Todos serían mujeres. Ya sabemos todos que los frikis muchas veces se hacen pasar por tías en los chats para ligar. Pero bueno, a ver. Más cosas. La lucha. controles muy arcade, pero con complicaciones añadidas para que pareciese un simulador. Pero luego, putada. Lo que he dicho, como son diferentes estilos, cada uno de los estilos es de su padre y de su madre y no hay una cohesión entre los estilos. Entonces, esto, lo que he dicho, en un MMI normal, cada luchador tiene una serie de habilidades básicas de cada cosa, de modo que si tú te metes a hacer unas cuantas presas o unas llaves de lucha libre amateur, aquí, por ejemplo, eso no existe. Aquí un boxeador solo sabe pegar, hostia, es que no levanta las piernas. Y, por ejemplo, tú lo llevas al suelo y lo único, porque en esto de la lucha del MMA está la lucha de pie, o alguien cae y el otro se le echa encima y se sienta encima de él a meterle hostias, ¿no? Uh-huh. Esto se puede resolver con llaves de rendición, de te cojo el brazo y te estiro y te... ¡Oh! Pero un boxeador en este juego lo único que sabe hacer es pegar puñetazos y no sabe hacer nada más. ¿Qué pasa aquí? Que claro, te coge un luchador con jiu-jitsu, con lucha libre o con lo que sea, que sepa hacer llaves de rendición y tú puedes pegar puñetazos, pero también llaves de rendición. Entonces es una cosa que es inconsistente, es que no tiene ningún tipo de cohesión a ese nivel. Tú te vas al suelo y imagínate especialmente el caso más sangrante, que es el del kickboxer. Un kickboxer que incluso ni siquiera los puñetazos normales los pega fuerte, porque es que su fuerza está en las piernas. Wow. Pues si te vas al suelo, te sientas encima de alguien, no sabes hacerle llaves de rendición, no sabes pegarle puñetazos... ¡Joño! ¿Qué sabes hacer? ¿Inútil? ¿Qué haces ahí en este puto ring? Claro, esa es la putada, ¿no? Luego hay una cosa que se mantiene con respecto a los juegos de MMA, que es el clinch, que es lo típico. Le coges la cabeza a uno y empiezas a meterle rodillazo, puñetazo. Es como un agarre que hace especial, que se hace mucho en MMA cuando el rival está medio agilipollado. Nada tiene sentido y a la hora de la verdad tú dices, venga, voy a aceptar las carencias que me presenta este título. Pero es que no funciona bien. Los controles no están bien implementados. No es una cosa, ni siquiera una experiencia de recreativa, de Street Fighter. Tampoco. A pesar de que el juego está resuelto con barras de vida y no hay rounds como en un título de MMA normal, uh-huh, que hay rounds cortitos. No, aquí son 5 minutos, barra de vida. Cuando se acabe la barra de vida, se acabó. Bueno. Conforme recibe golpe o los da, tiene una barra que una vez que la tienes llena puede utilizar un ataque especial. El ataque especial consiste en que tú lo activas y puedes pegar supuestamente con más velocidad y con más potencia. Yo era activarlo y no hacía más que recibir hostias. Y, sin embargo, si hace un KO porque tu rival tiene poca vida en ese momento, te hacen, como en una película porno de los 70, un ralentí de... Entonces va a cámara lenta y sale más sangre. ¿En las películas porno de los 70 hacen eso? En las películas porno de los 70 a lo mejor echaban un lefazo y salía la lefa en plan... ¡Oh, la, la, la! Pero ponía... ¡La, la, la, la, la! Y tú veías el lefazo, chan, chan, pum, pum, pum, pum, y a cámara lenta caía en la cara. Ahí es lo que aprende uno. Dios. Sí. Sí, quisiera sí. Olvidar. En fin... Eso era porque se corrían rápido. Eso para que vendiera más la película. Putada. He dicho que aquí los luchadores tienen limitaciones por los estilos. ¿Cómo lo compensa el juego? En vez de haciendo una cosa equilibrada, dice, esto es sencillo. Si eres un kickboxer, quitas más. Entonces, tú a un kickboxer puedes estar dándole y los mismos golpes que le dabas a los demás y le quitas menos, porque es que son más resistentes. Y un kickboxer, con sus piernas, aunque sea un inútil, te quita un poco más. Es una locura, es un juego que es que no está nada equilibrado. Es que en ese sentido no tiene... Si es que no tiene sentido. El juego intenta compensar sus carencias, incluso a nivel técnico, que es de luchadores genéricos, mierda. Claro, aquí no se tienen que esforzar en gente reconocible. La mitad de las perras se la gastaron en diseños de tatuaje... Y en cambiar los colores de los pantalones. Es interesante. Pues, imagínate. Sí, que aquí la reputación no está en juego. Pero no está en juego la reputación de nadie, vamos. El juego es una mierda, pero tiene unos tatuajes más morones. Pero son animaciones torpes, luchadores genéricos, que incluso los creados para la ocasión son mierda, mal definidas, un poco en concordancia de lo ya comentado. Tiene una banda sonora metalera, metalera y aburrida, y de verdad es el típico ejemplo de compañía oportunista apuntándose a fiestas donde no lo ha llamado nadie. Entonces, es una... Mira, yo lo compré a 8 pavos en Glasgow y estoy por ir a Glasgow, pagar el billete de avión, pagar el autobús y decir, devolvedme la pasta de esta puta mierda. ¿Esto se ha llegado a vender aquí en España? Esto se ha vendido aquí en España a un precio reducido. Se ha llegado a traer, no sé si sabemos qué vender. Miré la reseña en Medistation y lo ponían como uno de sus... Lo ponían a parir, pero uno de sus puntos positivos es que lo habían sacado a un precio inferior. Oh. ¿Qué precio inferior? 50 es? Pavos. Me cago en Dios. Pues... No, pobre, oye, no. Que pagaron 50 pavos. Pero por desgracia es algo meritorio, porque cualquier mierda hace 4 días te la sacaban a 70 pavos. Pero o sea, ahora ver, mismo no, pero no, esta, esto, hay un esto movimiento. Es imposible, esto es imposible venderla más, ya. En serio. Pero por ejemplo ahora va a salir el Sniper 2 este, lo van a sacar a 49, siendo una novedad. Pero Antonio, a ver, tú... No, es basura infinita. Pero que tú ahora mismo, a ver, yo me quiero meter en el mundo de MMA... Y yo ahora mismo le acabo de quitar la gana a quien sea por esta mierda. Y sin embargo, tú te coges el MMA de Electronic Arts, que está a 10 pavos de importación, super barato, incluso en tienda está barato, si lo encuentras. Sí. Y es un juego divertido, que dentro del género traslada bien las sensaciones y le da un toque profesional del entrenamiento. Aquí es simplemente un arcade... Basura infecta. De mierda, de unos oportunistas asquerosos, sí, que sí, se han querido apuntar al carro. Que han ido a ver si sacaban la caja y de 50 euros, que está 3 meses a 50 euros, pues si lo pillamos unos cuantos, pues ya está. Y solo con eso, si es que solo con que se lo compren 3, ya han compensado lo que les ha costado desarrollar esta basura. Así que le den por culo a esta puta mierda. Señor Rosa, es hora de que me alegres el día con un buen DLC. Pues vamos jodidos. Señor Rosa, oh yes, mira, toca esta cerveza, tío. Oh, mi mamá me había dicho que no toque cosas que me digan los desconocidos. Tú como eres conocido, sí te puedo... Está Frosty McFrosterson. Far Frosty. Frosty es congelado, pero vamos. Granizado de cerveza. Granizado de cerveza, alguien con confesiones. Eso está bueno, seguro. Espérate. Bueno, ay, Pablo, traigo un pedazo de briconsejo para peceros hoy. A ver. Bueno, para peceros con ganas de jugar a Witcher 2 y con máquina que lo posibilite, porque es un título bastante exigente. Esto es un... ¿Qué mierda es esto, tío? Esto es un granizado. Estoy por sacarme la cuchara. Yo lo voy a sacar una foto para ponerlo en el foro, tío. Porque esto... En el foro 3W confesiones de un jugador. ¿Has visto qué profesional soy? Como hilo todo. Sí, sí. Mira. Eso no te lo puedes beber ni de coña. Terminar Metal Souls, no lo sé, pero bebérmelo sí. Más bien comérmelo, con la solidez que tiene. Joder. Bien, bueno, me acaba de echar aquí una cerveza congeladísima. Bueno, a mí, no, te la has echado tú, en tu vaso. Bien, bueno, amigos peceros, esta semana última ha habido una gran emoción en el ambiente porque ha salido, aparte de muchas cervezas nuevas, la versión Enhanced Edition de The Witcher. Muy bien, si tienes una Xbox... Es un juegazo, no lo dudes en ningún momento. Si te apetece, te da igual, si te quieres esperar a que baje algo, lo veo razonable, pero es un juego que te va a dar muchas horas, mucho tiempo de diversión. Qué defensor eres de The Witcher. Es que es grandioso, es grandioso. Sí, y si es tan grandioso, ¿por qué no te lo has pasado? Porque mi familia es más grandiosa todavía y es otro casual gamer. Es un juego casual para mí también. No, pero lo tengo pendiente, de los que además me duelen, porque me lo compré con mucha ilusión, lo jugué las primeras... las primeras horas y me gustó muchísimo. Lo que pasa es que luego, pues, el rollo de que uno tiene poco tiempo, tiene que traer siempre alguna novedad que otra. Y dices, tú voy a estar 2 meses con el Witcher, pues tendré que traer alguna otra cosa. Entonces, uno hace que no pueda volcarse en lo que le gustaría. Bien, si eres un pecero, tienes un ordenador que más o menos pueda mover ese ese juego y dices tú, coño, pues he estado resistiéndome, pero me lo voy a comprar, coño. Bien, si tú vas a la tienda verás The Witcher 2 Enhanced Edition, 50 euros, 40 y pico euros, no sé cuántos euros. Sí, el juego lo vale. O sea, si tienes el ansia viva, cómpratelo. Ahora, ¿qué pasa? Los de CD Projekt Red, que son los desarrolladores de esto, y son uno, es una de las cosas por las que yo defiendo tanto este juego, porque ya no es que el juego en sí sea bueno, sino porque el equipo de desarrolladores despierta mis simpatías. ¿Por qué? Porque cogiendo las palabras que parafraseó Darkseid de A Night Games, estos muchachos de CD Projekt Red aman a sus seguidores con la fuerza de los mares. ¿Qué significa? Que si eres como yo, que te compraste The Witcher 2 hace unos meses y ¿no te hacen el owner? No te hacen el owner, no te hacen comprarte una nueva versión y te sacan un DLC de pago para que te saques todos los contenidos que salen en Xbox o en la nueva versión de PC, sino que tú, por ser poseedor del juego, tienes automáticamente acceso. Eso se ha comentado ya en nuestro foro y en varias portales de noticias, pero bueno, puede ser que no haya gente que no lo sepa. Entonces te puedes descargar de manera gratuita todos esos contenidos extras. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos en la calle ahora mismo a la venta la versión Enhanced Edition por unos 50 euros en PC. Estoy hablando solo de PC porque de Xbox no acaba de salir, no hay esa posibilidad todavía. Y también podemos encontrar en portales como Play.com la versión anterior de Witcher 2, por ejemplo, que sería en este caso la Witcher 2 2.0, a 16 euros. Si tú te compras por 16 euros ese juego, luego te puedes descargar un DLC gratuito de unos 9 gigas aproximadamente, que convierte por arte de magia y birloque tu juego normal a la Enhanced Edition de manera totalmente gratuitísima. Y lo que es más, si tú, yo también, yo me compré el juego, me lo compré además por 16 euros en Zavi hace ya unos meses y tal, y tiene un código de registro. Y si tú ese código de registro ahora mismo te metes en GOG.com, el portal que tienen ellos para vender juegos, sobre todo juegos clásicos de PC, de estos que iban en MS2 y tal, que hay grandes joyas ahí metidas, pues si tú metes ese código, directamente hace como si fuera Steam. O sea, te registra una copia de The Enhanced Edition, de la última copia, a tu nombre, con tu clave, para que tú la puedas descargar en cualquier momento si hay alguna debacle nuclear en tu casa, de estas que suelen pasarnos, o se raya el disco porque se lo come el perro, pues forever vas a tener tu copia de The Witcher 2. Entonces, resumiendo, CD Projekt Red, ole vuestro huevo, que aprendan los demás. Entonces, te tienes segundo, que, la versión que te tienes que comprar. Si tú eres pecero, cómprate la versión más barata, porque todo lo que no tengas en físico que te venga de ahí, te lo tienes como DLC gratuito. Entonces, ahora mismo, por ejemplo, en Zavi, la 2.0 ya no está disponible. Porque entiendo que ahora que ha salido la versión esta nueva, pues lo lógico es que vayan reponiendo ya con la Enhanced. Entiendo que es lógica de mercado, pero por ejemplo en play.com todavía está, además lo vi ayer, ha estado unos 16 euros con gastos de envío incluso, y no sé si en las tiendas españolas pues todavía quedará alguna copia, pero es que hay una diferencia de unos entre 16 y 50, hay 34 euros de diferencia, y es lo mismo, es exactamente lo mismo. A lo mejor el manual de instrucciones cambia algo, pero lo que es el software en sí es lo mismo una vez que tú lo actualices. O sea, no es como Capcom. Oh, han sacado la Ultimate versión de The Witcher 2. Te la tienes que comprar por cojones o pasar por el DLC si es que les apetece sacarlo. No, no, aquí, como nos aman con la fuerza de los mares, como me gusta esa frase, pues lo tenemos todo para nosotros. Entonces, se puede aprovechar. Ahora, que el que quiera gastar esos 50 euros, pocas veces podrá gastar esos euros tan buenamente en su vida. Señor Rosa, mis cervezas. Perdón. Mis penas siguen sin estar compensadas. ¿Por qué? MMA suprema. Bueno, hay cosas peores. Tú no jugadora de la Explora Daniel Petito Feo la última semana, cabrón. Se nota, ay, se nota. Pero he jugado bueno. A Hannah Montana. A ver, ¿qué tienes para hoy? El gran DLC del señor Rosa. Tenemos el mega especial señor Rosa, baches y cachivaches. Madre mía, he estado haciendo una investigación. de artefactos y periféricos absurdos, estúpidos y marcianos para videojuegos. He hecho una separación, se pueden hacer muchas separaciones, de mayor marcianez a menor, de mayor estupidez a menor, de pero... Señor Rosa, la he hecho histórica. Pero eso está muy visto. ¿Qué me vas a contar ahora? ¿Qué hay maracas? ¿Qué hay pandereta? ¿Maracas? ¿O qué hay guitarra? Bien, prometo no hablar de maracas. Que las hay. Las congas. No, las congas no. La maraca es el samba de amigo. Sí. No voy a hablar de las congas del Donkey Kong. No voy a hablar de los Guitar Hero, Rock Bands. Etcétera. Vas a hablar del típico juego de pesca. ¡Qué original! ¡Ja, sí, ja, ja! Sí, sí, ahí me has pillado. Voy a hablar un poco de. Pero bueno. ¿Cuándo empezó esta aberración o disfrute de...? La verdad que ha sido un... O sea, esto fue un encargo. Llevo toda la semana trabajando en ello y me ha dado una nueva visión de cómo evolucionan los videojuegos. Porque... ¿Cómo que ha sido un encargo? ¿De qué me estás hablando? No, un encargo autopersonal. Me lo ha encargado el jefe, me lo ha encargado el jefe. No, nos hablamos, es que hacemos guiones, ¿eh? Uf, tenemos aquí 100 páginas de guiones. No hacemos guiones, es simplemente que yo le dije a Antonio, oye Antonio, me molaría que hablases de este tema. Claro, yo me dijiste, tengo un regalo para ti, te lo doy si hablas de este tema. Yo pensaba que era algo molón, luego lo hago yo y me trae la Dora, la exploradora, es que manda cojones. Bien, bueno, he estado viendo que muchas páginas, la verdad que mucha información, pero no hay ninguna, yo he juntado la basura de todas las páginas en este mega DLC. Y bien, no sabía cómo organizarlo, al final lo he organizado en pasado, presente y futuro, ¿eh? Porque no os penséis que esto se acaba aquí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bien, el pasado. El artefacto horripilante más pasado así que he encontrado es el Atari Mind Link. O sea, el Atari Mind Link es una mierda. El enlace mental. Sí, sí, una mierda que incluso anunciaban, cuidado, puede leer tu mente. Y dices tú, tía, pues no me lo... O sea, yo, si soy un adolescente de aquellos tiempos, digo, sí, para que mi madre sepa lo que me la menee, una polla, me voy a comprar eso. Bien. Resulta que tú podías matar objetos de la pantalla. Básicamente es lo que te estabas meneando. Sí, es que también en esa edad dices, bueno, si es que es fácil saber lo que pienso. O sea, no hace falta tanta tecnología. Y a mi edad tampoco. Era bien. Atari. Exactamente, bien. Con este artefacto tú te lo ponías en la cabeza, una especie de plastiquete que te lo metías en la cabeza, entonces mediante infrarrojos y una tele ya la mente. Realmente, ¿qué es lo que hacía? Que parece ser que vigilaba, o sea, medía como el movimiento de tus ojos. Entonces, según donde tú mirabas, pues mataba lo que hubiera. O sea, ahí hay unos píxeles por ahí, informes del Atari. Entonces, tú donde tú los mirabas, los matabas. Eso dices tú. Pero wow. ¿Qué clase de brujería es? Sí, sí, Dios mío. ¡Ah! El problema es que la piña se pillaba unos mareos de la hostia. Y dices tú, ¿mareos por qué? Claro, porque tú tenías que hacer... con movimientos de ojos rápidamente todos los movimientos del juego. Entonces, ¿qué pasa? Hay en una página de las que he estado... Más de uno terminaría sí. Medio bizco. He de decir... Eso si fuese un dual stick shooter. He de decir que bueno, antes de continuar, todas estas cosas las he sacado de varias páginas que me han parecido muy interesantes, que luego después en el foro las voy a poner, en el foro 3wconfesiondeunjugador.es, porque aparte de lo que yo aquí pueda decir, hay algunos comentarios que yo voy a extraer, voy a citar textualmente, porque es que son espeluznantes, o sea, son impresionantes, son inmejorables. Bien, por ejemplo, en la página donde encontré esto de la Atari Mindline, en una de ellas decía que si queríamos hacer el experimento de cómo dolía la cabeza al usar esto, era que pusiéramos el equipo de música con las típicas barritas estas del ecualizador subiendo y bajando, y que intentáramos tirarnos 15 minutos subiéndolo y bajando los ojos al ritmo de lo de la música. Claro, te pillas un colgón que de cojones. Entonces, ya ves. Bien. Artefactos en la cabeza no han sido los únicos que han salido. Podía hacer también una ordenación de artefactos en la cabeza, pero lo voy a hacer por temporal porque si no se nos va. Bien, cuando salió la NES, Konami decidió sacar el Laser Scope. El Laser Scope era una cosa parecida a lo anterior, pero esto iba con los movimientos de la cabeza entera. O sea, esto no te podía marear, pero tortícolis sí te podía dar. Y entonces era una especie de mirilla, como si fuera una pistola de estas, de las que tampoco voy a hablar, porque hay muchas. Y disparaba cuando tú decías ¡Fire! Pero es como Dora la Exploradora. Sí, o sea, tú mirabas y cuando querías matarlo decías ¡Fire! Pero era como una pistola. Era una pistola tú, con una especie de... ¿Tú podías jugar al Duck Hunt? Sí. O sea, activándolo por sí, tu sí. voz. Tú te ponías eso, entonces en vez de darle al botón para disparar, te decías ¡Fire! Pero parece ser que es como un poco Dora la Exploradora. O sea, tú dijeras lo que dijeras, si era en un tono agudo, funcionaba. Eso yo lo entiendo también porque en un mercado internacional, pues, claro, dispararía. ¡Puta! No, pero yo eso lo veo una... O sea, ¡Pato! No sé... Pato es más políticamente correcto. Sí. Bueno, yo entiendo que en un mercado internacional, pues claro, un americano, un japonés o un europeo no van a decir ¡Fire! Entonces van a decir, pues cada uno dirá ¡Tu puta madre! Yo qué sé. Y, pero siempre que sea un tono así agudo, pues que pegue un disparo y tal, pues lo veo razonable. Bien. Bueno, en la NES hay varios aparatillos. Uno de los más publicitados, que no mejore, es el Power Globe. El Power Globe. Oye, por cierto, antes de que hables del Power Globe, creo que el Mind Scope este ¿sí? lo tuvo Álvaro Vicioso. Laser Scope, sí. Álvaro Vicioso tiene, es que lo he visto en el foro, y si tiene todavía esos cacharros semi-intactos, hasta les puede sacar una pasta, ¿eh? Porque ¿sí? esos cacharros ahora mismo valen pasta. Joder. Ahora mismo, sobre todo el que voy a hablar ahora después, que ahora le volveré a recordar a Álvaro. Okay, okay. Pero vale pasta. Bueno, Power Globe. Bien, ¿qué es Power eso? Globe. Bien. El guante de poder. Es una especie de guante con un mando de la NES, así como pegado con precinto, pero en plan Waymolón. Entonces, se supone que eso... Pero fíjate lo que es la perspectiva del tiempo. Nintendo fue uno así de los primeros que empezaron a intentar implementar el movimiento en los videojuegos, que lo veo... Oye, las cosas van avanzando, ¿no? Sí. El Power Glove era un guante que siempre lo he visto para diestros. No sé si para zurdos habría. Yo, por lo que he visto, no. Bien. El Powerless Glove. Sí, sería eso. Vale, pues... Es eso, te pones el guante, entonces en el antebrazo, en la parte externa, tendrías el mandito de la NES. Entonces, el movimiento tuyo de la mano se transmitía mediante un cable. No, pero era un movimiento muy simple, ¿eh? Solo funcionaba bien en juegos de coches y similares. O sea, tú intentabas jugar un Super Mario o un Metroid o así, era carne de cañón. Hombre, esto no esperaba menos. En Japón no se lo compró ni Dios. Lo que sí en Estados Unidos sí que tuvo relativo éxito, sobre todo por la gran campaña de publicidad. De hecho, hay una película del 89 que se llama The Wizard, que salía Fred Savage, el chavalín este de aquellos maravillosos ¿sí? años. Bien, pues hay una escena que, por cierto, de Darkseid ha colgado un trozo hoy en el foro cuando hemos comentado un poco de lo que íbamos a hablar, y es que sale así como el chaval chulillo y malote de la película que se pone el Power Glove y se pone a jugar al Road Racer, ¿era? ¿Road Blaster? Ay, no me acuerdo. Bueno, un juego esto de coches de tiros y tal, ¿no? Uh-huh. Y el tío hace la partida perfecta con el Power Glove y todos los demás diciendo ¡Oh! Además, es una I escena... love my Power Glove. Sí, sí, además dice eso. O sea, es la típica escena cuando en Médico de Familia estaban desayunando y dices tú, tienen el frigorífico vacío porque lo tienen todo encima de la mesa. Tenían los cartones de leche con el hombrecico, los cereales... Tal, pero aquí tengo mis deliciosos donuts cada día más frescos. Sí, sí, sí. O sea, son del día. Es una imagen, o sea, está en YouTube, tú pones Power Globe y tú puedes verlo totalmente, si tú lo ves totalmente descontextualizado, son unos críos diciendo, oh, cómo juega, wow, qué bien juega, sale la pantalla de carga del videojuego, sale el tío jugando con él, y al final dices, Power Globe, I love me, Power Globe, lo amo, es la re hostia, claro, tú eres un crío, eres americano y dices, tú, yo quiero 7. También sale en una película de Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, y es una de las maneras en las que mata a uno de los que mata siempre. Y además también dice, o sea, el Power Glove no es el Power Glove puro, sino que es una versión ahí tuneada con sus cuchillas y un poco así más cutre, pero también dice el Power Glove. El Nightmare Glove. No, pero dice Power Glove también. Dice ¿eh? Power Glove. Sí, sí, sí, o sea, que lo dice. Bien, ya te digo, esto solo funcionaba en juegos de coches y había un juego, iban con un juego que sí que funcionaba bien, juego apasionante. Era que una pelota rebotaba, entonces tú la cogías y la lanzabas contra un muro, así rollo Arkanoid, y ya está, iba rompiendo ladrillo. O sea, algo totalmente complejo. Apasionante. Apasionante, apasionante. De Dylan y esto. Sí. Bueno, vamos a otro. Venga, a ver. Este es el otro aparato que decía vicioso que tenía, que es el RAP, The Robotic Operating Body. Este es muy buscado, por lo que parece, en esto, internet. Además, estamos viendo ahora mismo una foto. Te sale el típico robot a los barrios Sésamo ese que salía sí. cuando éramos pequeños, que decíamos, ¡guau! ¿Cómo me encantaría tener un robot? Era mi fantasía. Sí, no, yo... Me encantaría tener un robot. Le daba aire al de la película esta de cortocircuito o una sí. cosa así, ¿no? Sí, sí, este es del 85, cortocircuito, o sea, del 87, por ahí. Del 88, creo. Del 88, mira, este era anterior. Bien, wow. Este juego en Japón, bueno, en Europa se daba con un juego que era Gyromite, que creo que era un coñazo total, no lo sé cómo sería, y en Japón se vendía con un juego que se llamaba Stack Up. Este juego, este robot, según parece, funcionaba mediante estímulo óptico y entonces hacía cosas relacionadas con cosas que ocurrían en el juego. ¿Y qué pasa? Que nadie tuvo cojones a implementarlo en ninguno de sus juegos, porque dice, vamos a ver, ¿cómo voy a obligar? O sea, un cartuchaco en aquellos tiempos que valía un dineral, ¿cómo voy a obligar a alguien que se robot. Compre un muñeco para que... Se el mueva... robot también, tampoco sería barato. No sé el precio que tendría, pero supongo que no sería. Tampoco había esa cultura que tenemos ahora del periférico. Parece, hoy en día lo ves y pensando en los 80 parece una cosa de rico, ¿eh? No lo sé. Bueno, este robot, bien, como es vicioso, decía en el foro que luego al final acabó jugando con él sin consola, jugando a los Transformers. Y la verdad es que tú lo ves y dices, tú, que yo pasaría de la consola y me pondría a jugar. Dice que lo con tenía él. De malo final, de esto típico de, oh, jugamos con los G.I. Joe y los G.I. Joe siempre se tienen que enfrentar a este al final del combate. Se ve súper currado ahí, vamos. ¿No? Sí. Bueno, años más tarde esto se convirtió como si fuera, ya te digo, se convirtió más en un juguete. Entonces esto ha creado una aureola de personaje como de culto. Entonces esto ha hecho que después en juegos de Nintendo haya aparecido. Por ejemplo, ha aparecido en Super Smash Bros. Brawl, en el Mario Kart DS, en wow. F-Zero GX, en WarioWare de Game Boy Advance, en Smooth. Que lo hemos visto más veces de lo que nos pensamos. Sí, sí. Y Rob el robot. Y a lo mejor, vamos, yo no lo hubiera relacionado con nada. Este me recuerda sale incluso... a Robbie el robot este de los Cuatro Fantásticos. Sí, es que a lo mejor estaba inspirado. Sale también en Pikmin, sale también en Kirby's Dream Land, o sea que son juegos relativamente joder. Importantes dentro de la cosmografía de Nintendo. Entonces, pues, es un bicho que... Es un personaje querido. Sí. Uh-huh. Bien, otro trasto. The Power Pad. Esto lo hicieron Nintendo con Bandai. O sea, NES en su momento Nintendo lo petaba. Aquí... Lo petaba. Sembrando el caos, ¿eh? Sí, no, pero son cosas... O sea, tú ahora mismo las ves y las ves patéticas, las ves súper... Pero es que han pasado 20, 30 años y muchas de esas cosas han ido evolucionando y no las veo tan... Es que ahora es tú lo que viene por ahí. Bien. El Power Pad era una especie de alfombrilla de baile, una especie de proto-alfombrilla de baile, que en vez de ser lo lógico de para adelante, para atrás, izquierda, derecha, y los botones no, eran números y botones de start, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, solo funcionaba en tres o cuatro juegos que te daban una serie de patrones de movimientos y tú tenías que pisar, a lo mejor te daban una serie numérica, pues tú tenías que pisar el 1, el 7, el 4, el no sé qué. Era como un Simon... Rollo de, había claro. tres o cuatro juegos, supongo que había alguna variedad de... Este es el primer contacto con los fue juegos de la primera. Eso de hecho, y el Power Glove, los sí. primeros juegos de tú la ves de tú, movimiento. Tú si ves esa alfombrilla, que colgaré fotos en el foro, estéticamente parece cualquier alfombrilla de las que se han podido usar luego en Play 2 o en Dreamcast, solamente que la disposición de los botones, pues yo entiendo que fue más inteligente después, una vez que eso se vio como que podía ser un posible cacharro. Bien, bueno, estoy hablando de Nintendo en los tiempos de la NES, pero señores, no nos olvidemos del gran contrincante de los años 80 y 90 de Nintendo, la Sega. Dios, Sega, sabes que sacó pocas mierdas, ¿eh? Sega sacó mierdas como el Mega 32X. O sea, ya cuando estaba empezando a coger a la Mega Drive, sacó el Mega 32X. Aquí hemos pegado un salto evolutivo fuerte, ¿eh? Al pasar a Mega Drive. Porque esto que nos estabas contando era más de 8 bits, ¿verdad? Sí, no, es que hay de 8 bits también lo que voy a decir. Pero es que primero quiero decir los más conocidos y luego los más infectos. Entonces, wow. Los más conocidos... Pero el 32X es que es de las cosas más... Infecta, bueno, es infecto, pero conocido. ¿Esto de qué iba? El Mega 32X era una especie de trasto que se. La Mega Drive era de 16 bits, estaban ya como. ¡Ah, damos el salto generacional! No, vamos a sacar una mierda, vamos a sacar una bomba de oxígeno para la consola que nos quede, da igual. Le sacó el Mega 32X, que era un trasto que se ponía encima. En la ranura del cartucho de la Mega Drive, entonces como que tenía unos procesadores extra que hacían que se volviera casi de 32 bits. Eso en la Nintendo 64 salió uno. Ah, mira, eso no lo sabía. Parecido, el pack de expansión. ¡Wow! Bueno, cierto es que algunos juegos que sacaron, pues se notaba que eran más potentes que la Mega Drive, lo que pasa es que eran reputas mierdas infames. ¿Por qué? Porque fue justo el salto a las 3D. Y el salto a las 3D en ese momento se dio... Para mi gusto, una generación antes de la cuenta. Porque tú estabas acostumbrado a ver tu Street Fighter con tu gráfico 2D de puta madre, tu Sony, tu Super Mario World, todas esas cosas. De repente, ponerte el Virtual Fighter con cajas de zapatos ahí pegándose castaña o el Virtual Racing, que yo en esos momentos lo viví y era como diciendo ¡esto es la...! Que luego sacaron, aparte de que no sé qué ventas tendría, pero eso sacaron 4 o 5 juegos, no sacaron mucho. No sé, en Japón supongo que algo más, pero no sé el número exacto. Pero yo ahora mismo de esa tanda recuerdo el Virtua Fighter y el Virtua Racing. Pero como ha hecho siempre Sega, ir por delante y revolucionar. Luego también el Mega CD, luego tú te podías poner tu Cyborg, tu Mega Drive Cyborg, con el Mega CD, con el Mega 32, el Mega CD y tal y que cual. Pero bueno, eso ya son cosas más conocidas. ¿La misma Drinka no se puede considerar un periférico revolucionado además? Oye, la Drinka tiene un respeto. Que sí. El respeto se le pagará cuando llegue su momento. Bien, bueno, ellos... Sega sí que entendía muy bien la retrocompatibilidad. Entonces, estos periféricos que voy a decir valían tanto para Master System como para Mega Drive. Una era la Action Chair. La Action Chair... ¿La silla de acción? Sí, la Action Chair es una especie de silla de esas de plástico del IKEA, uh-huh, que tiene en el lado izquierdo un botón y en el lado derecho otro botón. Porque la Master System tenía dos botones. Esto para jugar al juego este, al de los helicópteros, estaría de puta madre, ¿no? Sí, de hecho, es como funcionaba. O sea, el funcionamiento de esto es que... Pero la silla era como con sí, movimiento. Y No. O sea, la silla basculaba. O sea, basculaba, tú te sentabas y entonces decías, ¿quieres para la izquierda? Pues echabas el culico un poco para el lado, claro, y iba a la izquierda. ¿Quiero ir para el otro lado? Entonces ibas para el otro lado. Entonces, para jugar a juegos como el Afterburner, por ejemplo... o alguno así de aviones o de helicópteros, sí, como tú has dicho, pues sí que era relativamente... estaba bien. Pero claro, para jugar a cualquier otro tipo de juego, no. Entonces, este un muerto de el silla... el auténtico simulador de sí, aviones. Pero vamos a ver. Joder, además tiene una pinta de ser incómoda de cojones. Tú esto te lo comprarías con tu ilusión para jugar. Y luego cuando jugaba a los dos juegos de aviones que había, o al Space Harrier como mucho y tal, decía, no, bueno... un juego de coches, por claro, ejemplo. Claro, o venía tu familia a comer y decía a tu madre, nene, saca una silla para la abuela. Y sacaba esa. Media hora tiene esto de jugar. Porque no tienen pinta de ser ni para un Chase HQ, por ejemplo. Sí. Bueno, bueno. Oye, pues sí, uno de coches quizás sí que puede ser. Un Outrun. Sí. Puede ser. Esto salió. El problema es que esto salió en el 92 a 20.000 pelas. ¿20.000 pelas? Entonces, 20.000 pelas son muchas pelas. Sí, ahora mismo eso serían 120 euros, pero en aquellos tiempos sería 200 y pico, 300. A mí esto me llama más la atención para juegos de esquí en rollo paralímpico o algo de esto que sale ahí. Sí, paralímpico. Especial olímpico. Una cosa ahí un poco raro. Bien. Bueno, Sega no terminó ahí de perpetrar cosas, sino que ya para la Mega Drive dijeron, bueno, estamos... el otro era para Master System Mega Drive. Este también valía, pero fue más bien pensado para la Mega Drive. El que Sega viene ahora Activator. Madre mía, de Sega Activator. ¿En qué consistía esto? Bien, el Sega Activator es un 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, un octógono que tú dejas en el suelo. Y entonces es una especie de pista de escaletris con forma de octógono que tú te pones en el medio. Entonces se supone, o sea, yo recuerdo en la hobby consola el anuncio de tu mando, tu cuerpo es el mando. Tu cuerpo es el mando. No sé qué, no sé cuánto. Te veías ahí el tío. Esta es la primera vez que fui yo consciente de esto. Sí. Pues te veías ahí un tío que parecía un mega ninja cuando los ninjas eran lo más. O sea, los ninjas eran lo más en aquellos tiempos. Y tú decías, hostia, yo quiero ser un mega ninja como ese tío. Era un veinteañero, cuando los veinteañeros es como, oh, qué mayor es. Sí, es un viejo, pero se mantiene en forma, porque es ninja. Bien, ¿esto cómo iba? Tenía unos sensores que tú te metías en el centro, y entonces cuando tú sacabas una manica por un lado, pues el sensor detectaba que tú por ese lado habías sacado una mano. Entonces, eso, ese octógono está hecho porque tiene 8 lados diferentes, de manera que si tú sacas una mano para adelante, pues significa que vas para adelante. Si sacas una mano o una pierna para atrás, pues vas para atrás. ¿En la izquierda? Pues va a la izquierda, a la derecha. Es lo mismo que estoy dando un puñetazo al aire y no, haciendo patadas por ahora. No, que es peor, ¿cómo? es peor. ¿Sabes el funcionamiento de esto? Es por ver si me sigues el juego o te vas a descojonar. He de decir que aquí ni Fermín ni Pablo saben casi nada de lo que voy a hablar. Para mantener la frescura y la diversión, porque así me lo paso mejor y ellos también. Bien, mirad, esto era, si dabas para adelante, si dabas para atrás, izquierda, derecha, derecha, dices tú, lógico, normal, vale, pero ¿qué pasa? Que las diagonales eran los botones de acción. Entonces, por ejemplo, yo estoy jugando al Street Fighter con esto y quiero hacer un Hadouken de estos de toda la vida, que abajo, derecha y botón B, por ejemplo, pues tengo que hacer una pierna para abajo, una mano para la derecha y otra mano en la diagonal, adelante, derecha. Eso suena a uno, sí. El cruzadito. Sí, sí, no, no, es que te pones unos pompones y dices tú, sí, sí, la cheerleader. O sea, yo, por ejemplo, ahora mismo me acuerdo, no lo he revisado, pero el Dragon Ball de Mega Drive. El Dragon Ball, el Kamehameha, tenía que ir para adelante, creo, un semicírculo para abajo. No, era para atrás, un semicírculo para abajo y atrás y adelante. Mira, esto sería... La gente que jugó a brazo, en su día... brazo a la izquierda, pata para atrás, brazo a la derecha, brazo a la izquierda... Brazo en una diagonal según el botón que fuera y brazo a la derecha. Y dices tú, esto no es un puto cambio. Esto es, o sea, aparte que en cada movimiento tenías que sentarte. Yo me pondría el action chair esa en medio para sentarme entre hostia y hostia, porque es que estoy injugable. Sí, sí, es como un momento que te vea el vecino por la ventana y diga, mi vecino está como una puta cabra, o le están picando un enjambre de avispa, o qué pasa aquí. Pues ya te digo, era bastante, bastante complejo. Bastante madre mía, complejo. Madre mía, joder. El Activator de bien. Sega Activator. Bueno, vamos a volver al pasado. O sea, seguimos en el pasado. Ya ha llegado a la portabilidad. Oh, qué bien. Qué comodidad. Game Boy tuvo grandes artefactos como la cámara de la Game Boy. Cuando te hacías una foto y te transformaba en un Tamagotchi. La impresora, donde te transformaba en un... ¿Para qué servía la impresora de la Game Boy? Pues la impresora... ¿Qué se podía imprimir? No, pues es como estaba diciendo antes, que estos son precursores. Los precursores de los BIDI. Los BIDI, esos, los códigos de barra, esos que ahora están de moda. Que o sea, tú hacías cualquier... Oh, he hecho una foto aquí a las meninas. Te salía en la impresora, te salía... O sea, entre la calidad de la foto, que era una mierda, y la calidad de la impresión, que era otra mierda. Además, que era como ticket. O sea, era como el papelito ese de los tickets de los supermercados. Perdona, es que se me ha acabado el rollo. No, pero voy a poner otro. Yo creo que eso servía cuando lo típico dice tu madre. Toma, nene, 500 pesetas y voy a comprar lejía, leche y no sé qué. Y luego te gastabas 200 pelas y dices tú... Ah, le voy a decir a mi madre que han sido 300. Entonces te sacaba un ticket falso y te quedabas 20 duros. Porque otro, o sea, no entiendo para qué puede servir. ¿Qué retrobriconsejo nos estás contando? Es una mierda. Espera, imagínate que alguien del pasado viene, escucha conversaciones de un jugador. Dirá, ¿cómo se están metiendo con esas maravillas de la tecnología? Entonces haría un kamehameha con el Sega Activator ese. Y brazo para la izquierda, pata para atrás, brazo para la derecha. Y se haría una hernia. Bien. Bien, voy a empezar con la publicidad de este aparato para Game Boy. Bueno, Game Boy, aparte de las cámaras, las impresoras, tenía también los artefactos de esos. Tenía una lupa, con coño. Lupa y luz. Yo la tuve. Sí, y me dejé los ojos, coño, ahora llevo gafas. Vale, pero había incluso uno que era que lo insertaba y era como una especie de mini mueble de arcade en chiquitico con un mandito para sus botones. Era muy cuco. Vi en un foro que un tío se lo acaba de comprar sin abrir y estaba el tío unboxing después de 20 años. En mint condition. No, el tío, la caja estaba perfecta. Decía, no, las pilas están caducadas. Ponía las pilas en el 94, pero las voy a guardar de recuerdo. Dices tú, joder, pues en una caja de plomo, no sé qué. Voy a curio, la de recuerdo. Sí, bien. El mejor periférico para Game Boy. Atención a... O sea, yo voy a decir la publicidad. Distracción. Confort. Dices tú, distracción, confort, vendido. Que me den tres. Distracción y confort. Pero es que esto tiene tres palabras. Distracción, confort... El Mamator Boy. No, pero esa sería buena. Distracción, confort y sedación. Sedación. ¿El Mamator Boy? Sedación. Cuando he terminado... Estoy hablando del pedisedate. Pedisedate. Esto era para pediatras, sí. sobre todo para dentistas. Entonces es una especie de casco pues parecido al ese de antes, al de Konami, ¿no? el joder, ¿cómo se llamaba? El Laser Scope. Atari. No, era de Konami, pero para la NES. El Mainline era de Atari. Bien, esto era un cacharro que se ponía en la cabeza que se acoplaba a la Game Boy. No sé de qué manera, supongo que se acoplaría los auriculares. ¿La propia del no lo sé. Del Sedator. Depende de la calidad del dentista, supongo. No, era una Game Boy normal. Entonces yo no sé si es que le colocarían el auricular para que el crío estuviera ahí escuchando la musiquita del juego. Entonces mientras le meten óxido nitroso para dormirlo. O sea, el típico gas de la risa. Entonces decía, él lo dijo el crío. No quiero ir al dentista. Toma, nene, ponte a jugar a la Game Boy. ¿Esto qué es? Esto es un casco muy guay, muy moderno. Y de repente el crío o partiéndose el ojete o durmiendo. Joder. Pero pedisedate. La foto es alucinante. La foto la voy a colgar en el foro, por favor. Parece un bozal. Es grandioso, sí. Un casco con bozal. Pero así azul. Parece... Azul, fosforito. Muy cookie. Es muy cookie. Ya os digo. Hombre, era. Child friendly. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Es criminal, es criminal. O sea, bueno, aquí en la foto sale con una Game Boy Color, pero supongo que servirá con cualquier cosa. Cuesta creer que estas cosas se llegaran a vender. Sí, esto lo que pasa es que parece ser que solo se movió en el ámbito médico. O sea, tú no podías ir a tu casa y decir, tú, mi crío es un cabrón, imagina, me deja dormir. Imagina, dame para por la soy noche. Un visitador médico que vengo a venderte el ¿cómo se llama esto? Pedisedate. Bien. Es que... Pedín, CDT. Bueno, vamos a pasar ya a la Play 2. Ya hemos dicho que íbamos a obviar las congas de GameCube y todas esas cosas y tal. ¡Jo, qué mierda con lo predecibles que eran! Eso ya lo sabe todo el mundo. Bien, en Play 2 hay que decir que empezaron a surgir varios cacharros de estos, pero que en su momento fueron útiles, como el iToy, como el Guitar Hero, que yo creo... Los tuvimos todos. Sí, sí, sí. Pero además hubo una cosa, porque en la Play 2 yo creo que fue el inicio del juego casual. Lo que pasa es que Wii... los de Nintendo estuvieron más espabilados y cogieron ese testigo. Porque el iToy era maravilloso. El iToy era maravilloso. El juego ese de baile que sí, tenía, sí, sí. El iToy Dance. Que la Play 2 tuvo un... Hay una apertura a los juegos casual, pero que no se explotó en su momento. Se le escapó el tren. Sí, sí, sí. Y además que fue un petardazo que nadie esperaba que fuera a salir por ahí la cosa. Bien, cosas que salieron por ahí. Bueno, el mando motosierra de Resident Evil 4. El mando motosierra salió anteriormente a GameCube, lo que pasa es que lo he metido ya en este campo, y nada, era un mando con forma de motosierra. Según dice por ahí, es relativamente cómodo de utilizar. Simplemente era un mando con forma de motosierra, o sea, no tenía ni pero era, movimiento. Con dual stick y todo. Sí, sí, sí, era un mando normal y corriente. Además, según he leído, era cómodo de utilizar. No me lo puedo explicar. Yo he visto fotos y digo, pero... Para un leñador, el que esté sí, todo sí. Yo alguna vez lo he visto. Claro, pues. Yo lo he visto, pero no sé, digo, ¿dónde están los sticks aquí? ¿Dónde ya, está todo? Yo, no es, lo sé. Es que no veo nada. No lo veo una motosierra. Exactamente, ahí con su sangre y su historia. Lo mismo alguno de nuestros oyentes lo tuvo. Sí, pues me gustaría, porque es que ya te digo, es que no he sabido yo encontrar más información. ¿El nombre oficial es Mando Motosierra? Tú pones Motosierra. Resident Evil 4, supongo que querían alguna versión especial o alguna cosa pero así. Esto fue accesible. Sí. Es una cosa que no, pero esto es una cosa que me parece bien, porque es un extra para los coleccionistas y da igual, pero no te obliga a comprártelo para disfrutar del juego. Tú menos te mal. Lo quieres, eres muy friki, te molan las motosierras o lo que sea, o te gusta Resident Evil y te lo quieres comprar, me parece cojonudo. Pero no te obliga a comprarte una mierda que luego solo te va a valer para un juego, que eso es lo peor, cuando te obligan a comprarte algo para luego no aprovecharlo y tenerlo muerto de asco en tu armario. Bien, algo que no está muerto de asco en el armario, por lo menos de la gente que lo compró en su momento. ¿Qué? Gente visionaria. Los micrófonos de SingStar. No. Eso era predecible. Algo mejor. Pablo, tú que sabes mucho, para ti, ¿qué es la sinestesia? La sinestesia es la combinación esa de diferentes sentidos. Es decir, hay juegos que juegan con la sinestesia. Por ejemplo, yo estoy viendo una cosa, pero al mismo tiempo el mando me está mandando una vibración a las manos. O yo estoy actuando, controlando de forma táctil la pantalla y estoy escuchando una serie de sonidos acompasados con lo que yo estoy haciendo y unas vibraciones y dices, wow. La hostia. Bien. Esto es lo contrario de lo anterior. Lo de anterior era con anestesia. Lo del pedisedate. Este es sin anestesia. Oh, me han utilizado como sí, cebo. Bien. Rez, R-E-Z, era un juego que salió originalmente para Dreamcast. Y muy luego... querido, ¿eh? Esto sí, es sí. La hostia. No. Habla con respeto de esto. Voy a hablar con respeto, pero con mucho respeto, ¿eh? Después salió en Play 2. Y ya fue cuando en Play 2 sacaron un accesorio que es el Red Trans Vibrator. Se supone que esto ¿has dicho Vibrator? Vibrator, sí. Uh-huh. Tú te lo debes de poner debajo del culo. Mediante. ¿Cómo? Sí, debajo del culo. Tú lo pones debajo del asiento, debajo. Pero debajo de. Debajo, arriba. Pero, o sea, ¿puedo poner un cojín en medio? Esto no es. A pelo, aquí cojín en medio. A ver, esto no es el Sega Activator. Pero, esto es. Si es debajo, es debajo. Pero debajo. En el culo. Pero, te lo pones en el culo. Te puede ser en la parte de la entrepierna. O, no. O un poco. Vamos a ver. Debajo de la pierna o en el ojete. Que sé por dónde vais, guarro. Bien, esto te lo tienes que poner debajo de un cojín o debajo directamente del culo, si eres de los que te gustan las emociones fuertes. No, y los esfínteres cerrados. Bien, neve. Entonces, el Red es un juego así, muy de musiquitas y tal. Entonces, esto, según los desarrolladores, transmitía, fomentaba la sinestesia con unas vibraciones que en algunos momentos potenciaban la sensación mística y todo eso. Vale. Hubo una web que voy a poner en el foro, Games, no sé, Girls, Game, no sé qué, no me acuerdo. ¿Girls? Que lo puso de moda como diciendo, poneroslo detrás de esta pierna que esto mola un huevo. Entonces hubo hordas de jugadoras, para que luego digan que las chicas no juegan. Hordas de jugadoras que se lo compraron por el tema que se lo ponían en la entrepierna y, joder, quedaba gustico. Daba gustico. ¿A qué te refieres? Que la experiencia con la vibración de chunda, pues la sinestesia era sin orgasmia. Bueno, con orgasmia era. Pero, Antonio. ¿Qué? Pero estamos hablando de ponernoslo en el coño. Genitales. Genitales. Hombre, los chicos, supongo que también un gustico se daría. ¿Cómo que los chicos? Hombre, pues a mí que me zurra las pelotas también me da gusto de vez en cuando. Bien. ¡Oh, no! Vale, pasamos. Bien, este juego ha salido después para en Xbox Live Arcade, pero hay foros que han dicho, queremos que funcione el Red Trans Vibrator, no sé qué. Y la explicación ha sido, mira, chavales, es un periférico muy antiguo, entonces no merece la pena que lo hagamos compatible con eso. Lo que sí es que se emula. Entonces tú puedes emularlo utilizando hasta 3... mandos de Xbox. O sea, tú puedes coger 3 mandos de Xbox. Es guay, es juego en grupo. Cada uno se pone los huevos el mando y a jugar. Eso es verdad. O sea, hasta 3 mandos se pueden emular como vibradores. Me estás diciendo, y además, como tiene manguico, pues te lo puedes insertar. Diciendo, señor Rosa, que yo puedo invitar a 3 chicas a mi casa a ver cómo juego al Red. Y digo, por favor, claro. Deja el mando aquí y no lo muevas. Escucha, no, 3. Yendo por lo bajo, si no le da cosa juntarse mucho, el mandico tiene 2 cuernos. Bueno, nos estamos yendo. Vamos a cambiar de tema un poquito. Voy a salir un poco, porque es que este tema me acordé de un tema. Con este tema de la vibración, me acordé de un juego que fue retirado del mercado. No es un accesorio de videoconsola, lo que pasa es que creo que es suficientemente interesante y divertido como para comentarlo. A ver, cuéntanos. Bien. Espero que no haya innuendo implicado, porque esto es un programa que yo quiero hacer accesible para todo el mundo. Sí, accesible. Bueno. Bien, esto en el año cuando se inauguró Harry Potter, en la primera película y tal, sería 99-2000, sacaron una escoba que era la Nimbus 2000, que era la escoba super mega molona que salía en la película, ¿no? Lo que pasa es que, claro, dijeron, vamos a hacer una escoba que huele, ¿no? Eso es muy complicado, es muy difícil. Pues vamos a hacer una que vibre y la imaginación que siga. Doy fe, que la gente le dio su vida, o sea, le dio alas a su imaginación. Ajá. Era una escoba que se ponía donde se ponen las escobas las brujas y le daba un botoncito y vibraba. Entonces, varias páginas de internet de estas que opinión, voy a ver en Xiao.com qué opinan, voy a ver en Amazon.com qué opinan de este juguete, a ver si mola o no mola. Y empezaron a aparecer. Opiniones de los consumidores. Empezaron a aparecer opiniones como esta que tengo sacada de La Vanguardia, de un artículo de Kim Monzo, que dice: a ver, mi hija de 12 años, esto es de una madre, ¿eh? Mi hija de 12 años es una gran fan de Harry Potter y le entusiasmó el trozo en el que aparece la Nimbus 2000. Así que decidí comprarle el juguete. Temía que lo considerase demasiado infantil, pero le encanta. En mayúsculas, le encanta. Las amigas de mi hija también juegan con él. Me sorprendió que pasasen tanto rato en la habitación sentadas y jugando con esa escoba mágica. O sea, alucinante. Pero es que hay otra que dice: cuando mi hija de 12 años pidió esto para su cumpleaños, estaba muy preocupada de que ella ya estuviera muy grande para esto, pero parece que ella ama, en mayúscula, la escoba. A sus amigos les encanta también. Ellos jugaron 4 horas en el cuarto con este gran juguete. Incluso mi hija mayor de 17 años parece amar la escoba también. Yo ahí, si, en ese foro, si se admitieran respuestas, yo pondría: anda, pruébalo tú también, que ya verás que te va a molar. Te va a molar, la Nimbus 2000. Bueno, para algunas cosas, igual esto que es una para noticia, el amor, no hay edad. Sí, esta noticia salió en La Vanguardia el 11 de diciembre de 2002. O sea, que la Nimbus 2000. Hasta que se quemó la escoba. No, no, la retiraron porque ya aquello olía mucho. Bien. Olía, ¿a qué olía? Chotuno. Bueno, vamos a... Ya olvidemos el pasado. Chotifer López. Hemos visto muchos... vamos a pasar al presente, pero antes hemos estado en consola y no quiero dejar la oportunidad de acercarme al mundo del arcade. En el arcade tenemos las típicas máquinas de pegarle la pata al balón. Tenemos las típicas máquinas de... Estaba la típica esa de la bicicleta, esa en la que te montaba y salía aire y decía: ¡oh! Estoy volando por el aire con una bicicleta. Que dice, sí. ¡Wow! Esas. Las típicas motos y tal. Pero yo voy a ir más allá. ¿Te acuerdas del juego ese que era... el típico saco de boxeo que le metía un puñetazo? Sí, sí, el punching ball. Hay muchas que todos... las pistolas, el Operation Wolf con las metralletas, tal y cual. Bien, pero voy a ir una guapa, guapa. Se llama Bunga Bunga. Bunga Bunga. Esto se presentó en el Tokyo Game Show en el año 2000. No es que fuera una mierda así como tal. Entonces, el accesorio era un culo. O sea, la máquina era una pantalla y entonces el panel de mando, digamos, era un culo con un agujero. Entonces, ¿qué? tu mando es un dedo, es una mano con el dedo así estirado. Y entonces, este juego está relacionado con una broma que parece ser que es muy popular ahí en Japón, que es el cancho. Es el meter el dedo en el culo. O sea, una broma, tú estás ahí despistado y de repente viene tu colega, te mete el dedo en el culo, ¡ja, ja, ja! Son japoneses, hacen cosas... Tengo que decir que en el cartel de presentación aparecen 9 o 10 personas con la boca abierta, como un buzón. Sí, sí, sí. No, pero por la boca no entra nada. De momento, eso sería para la segunda parte. Bien. Esta broma sale en un montón de mangas y tal, pero, bueno, últimamente puede estar más de moda porque en Naruto sale como una técnica de Kakashi, que es la técnica de los 1000 años de dolor, que directamente es meter el dedo en el culo. Bien, ¿de qué se trata esto? Bueno, es meter en el culo de la máquina el dedo, pues todas las veces que tú puedas. Entonces, la diversión es... Entonces, la diversión es ver la cara la cara del personaje al que se supone que tú le estás metiendo el dedo en el culo. Tú puedes elegir entre la suegra, la exnovia, el exnovio, el gángster, el jefe. O sea, tú dices... ¿Has dicho el hámster? El gángster. Tú dices, estoy mosqueado con mi jefe. Pues tú dices, con el jefe. El dedo en el culo. Bien, según el movimiento, el ritmo, la cadencia y todo lo que sea que tú hagas, pues tienes una puntuación. Y si consigues la máxima puntuación, señoras y señores, la máquina te regala una mierda de plástico que sale del agujero del culo. Lo tiene todo. ¿Qué? Lo tiene todo. ¿Qué? Sí, sí. O sea, si tú... Este es lo más bestial. O sea, tú cuando termines, sale una tarjeta y dice: su comportamiento sexual ha sido tal. Pues sí, si lo has petado, Una mierda de plástico te lleve para tu casa. Tú le vas orgulloso ahí, con la mano en alto con tu mierda de plástico. Señoras y señores, soy un semidios. Eso es lo que pasa por meterle... Platino del Dark Show. Toma, mierda de plástico. Dios. Hostia, pero es que además incluso vemos aquí imágenes promocionales en las que se ve... Sí, el Tokyo Game Show, una mierda con un tío disfrazado de mierda. Un tío disfrazado de mierda y un tío disfrazado de dedo. Una tía, ¿eh? Una zafata. Es literalmente una mierda con patas y brazos. Bien, esto lo pondremos en www.confesiones de un jugador.es. Es grandioso. Y además, una de las cosas que ponían en el cabinet de la máquina, en lo que es en la máquina, have a fan. Sí, toma, ten diversión. Toma ya. Toma. Viva. Toma. Madre mía, esto, Antonio, esto es capaz. ¿Puede superar esta mierda? Hombre, tal como mierda, no, pero sí, es posible. Yo creo que todavía podemos. Bueno, hemos abandonado el pasado y hemos llegado al presente, donde diréis, ah, las generaciones han aprendido de los errores del pasado. Ah, bueno, llegó la Wii y reventó todo. Las fábricas de plástico subieron sus acciones. Como locos. Bien, podemos tener, por ejemplo, los pompones para Wii. Son unas tirillas de mierda, porque son de mierda, de esas tiritas de pompón. Valen unos $20, bueno, valían unos $20 en Amazon.com. Lo que pasa es que luego las bajaron a 8, pero vamos, eso en un chino y confiso, por un euro te las montas tú solo. Sí, como si la hago yo con una bolsa de plástico en mi casa. Sí, sí, sí, o cualquier, o sea, son, pues eso, se colocan, entonces son pues para juegos como en el Wii, como el Wii Cheer o el All-Star Cheer Squad, pero vamos, que mierda, total. Bueno, otra mierdecilla, el podómetro para Wii. Podómetro. El podómetro, es para que tú lo pongas en el bolsillo, tiene forma de hueso, no sé por qué, no sé por qué tiene forma de hueso. Pero bueno, te lo pones en el culo, tú juegas ahí a tu Mario Galaxy o lo que sea y dices tú, ay mira, he consumido no sé cuántas calorías. Este era más baratillo, $4, te lo puedes pillar. Según la información que he visto yo aquí, vamos, no lo sé. O sea, eso, pero ¿quién andaba? El podómetro te cuenta las calorías. Vamos, pero... a ver, es un podómetro, por lo típico esto de que te cuenta los pasos que das, los saltos, la distancia... Bien. Pero si estás en un salón y eso, ¿cuántos pasos sí, puedes no, dar? Lo que pasa es que esto es para el brazo. O sea, esto mide cuántas veces y a qué velocidad mueves tu brazo cada vez que lo bates. O sea, es muy específico. Esto, es una cosa este muy... es más para ponértelo cuando es una especie de una paja o no, algo. Es que es como el pajímetro de Android, pero para Wii, básicamente es eso. Yeah. Bien, otra buena. La bola de bolos para Wii. Esto vale $30, aunque yo diría que vale $1,000+, porque la hostia que le puedes dar a la tele puede ser de impresión que te tengas que comprar otra. Pero es una bola de bolo. ¿Lo tira? Se supone que lo tira. ¿Con el Wiimote metido dentro? ¿Cómo? Pues yo creo, exactamente yo no lo sé, pero creo que es un propio Wiimote, porque es una bola y tiene sus propios botones integrados, entonces yo supongo que ya tiene el sensor de movimiento, todo lo que es el Wiimote lo tiene ahí metido. Pero realmente lo tiras. Pero tú coges la bola y la tiras. Y la tiras y ya está. Pero... esto publicita que incrementará tu rendimiento en bolos de manera impresionante. ¿Pero dónde la tiras? La fotografía promocional es cojonuda. Yo qué sé, la tiras al suelo, no lo sé. Lo que sí que es cierto es que tiene una especie de correita para que no se te escape. Entonces yo no sé si tendrás que lanzarla o haces el amago y luego con la correa no se te va. Eso ya no lo sé, pero vamos, es altamente peligroso. Bien, otra buena. La máquina para remar para Wii. ¿Cómo que para remar? Para remar. Es una especie de mierda donde pones los pies y luego un manillar donde en el manillar inserta el Wiimote. Entonces tú remas y ya está. Es muy, muy parecido a las máquinas de remar de los gimnasios. ¿Sabes lo bueno de Kinect? ¿Qué? Que nos ha quitado toda esta mierda. No. Y te lo voy a demostrar. ¿Cómo? Me alegra que me hagas esta apreciación porque me voy a reír doblemente. En fin, me callo. Bien. Entonces. Wii, las típicas espaditas y escudos para el Zelda. Pero o son para... Monin, ¿eh? Este es Monin, pero hay mierdas infectas. Este está muy bien porque refleja... Estamos viendo una foto ahora mismo donde sale un escudo, una réplica del escudo del Zelda y una réplica de la espada de Zelda. Yo esto... entiendo que jugablemente no vale para casi nada, pero estéticamente para un coleccionista y tal, y o por un chaval que se flipe un poco, yeah. Si le quitamos los muebles de alrededor y no nos acercamos ninguno para no correr peligro, está bien. Uh-huh. Bien, The Soft Football. CTA Digital hizo un engendro con espuma y plástico, que es un balón de fútbol de americano, y entonces pues lo mete en el Wiimote. ¿Cuál es el objetivo? Pues cuando estás jugando a que estás lanzando el ESO, pues haces como que lo estás lanzando. Pero no lo lanza. Hombre, supongo que no. Si en un momento determinado se te escapa. Exactamente. Por la emoción. Bien. Sí. Bueno, otro trasto infame. Coches hinchables. Cars hinchables. He de decir que esta moda de los trastos hinchables se inició con Top Rider para NES, que tenías que hinchar una moto, que yo he visto fotos de esa moto y sale un niño de 8 años y la moto ya le viene pequeña. O sea, no sé para qué tipo de bueno, sí, para los que los videojuegos en aquellos tiempos nada más que los jugábamos los críos. Pero tienes que tener en cuenta que los japoneses son de tamaño pequeño, igual era sí, para japoneses. También. Bueno, pues eso, un car inflable para jugar al Mario Kart. Uh-huh. Hay ahora mismo una versión, ha salido una edición especial de Pocoyo Karts o algo así, se llama, o Racing Pocoyo, un uh-huh. juego de coches de Pocoyo para Wii. Y el otro día, la semana pasada, sin ir más lejos, vi una versión en un Carrefour donde salía el juego y un coche hinchable por $19.90. Está de puta madre, hombre. Si te gusta coleccionar mierda. Sí, básicamente. Bueno. Artefactos estúpidos. Tenemos las raquetas, los palos de golf, etcétera, etcétera. Pero hay uno que me gusta especialmente. Ya hubo una manada de objetos absurdos cuando salió el Wii Sports. Pero ¿qué pasa? Cuando salió el Wii Sports Resort fue como nuevos horizontes. Entonces se creó el disco volador para Wii. O sea, es un ¿cómo? Disco volador donde tú insertas el Wiimote y haces como que lo lances. Si tienes aprecio por el Wiimote y tu mobiliario familiar. ¿Te imaginas por un momento estar en tu casa y dices, a tomar por culo? Quiero sí, sí. La auténtica experiencia. Voy a lanzar el disco como si no hubiera sale un mañana. Al parque, sale el al parque. Fin del mundo ha llegado, por fin voy a disfrutar de esto. Yo elegiría otro artefacto para eso. Elegiría el remo. Hay un remo que se le añade al Wiimote. Pero el remo no hay que lanzarlo, ¿no? O no, hay lanzamiento de pero remo. Bueno, si ya dices tú, a tomar por culo, voy a ver la física si en vez del disco lanzo un remo. Yo qué sé, si estás tan colgado para comprarte esto, puedes hacer cualquier cosa. Pues sí, el remo. Vamos, nada, hay un arco también, o sea. El nada. Arco, bueno, al menos no lo arroja a nadie. Hombre, ha malado follar, sí. Bien. Pero eso es tu mujer a ti, cabrón. Sí. ¿Qué decir de la bici? La bici. Madre mía, la puta bici. No, que salió a 120 pavos. Y sigue mínimo por 90. Pero es una bici que te mete tres pedaleadas y has partido los pedales. Yo que peso 95 kilos no me puedo subir ahí. La bici. Bueno, seguramente no, la bici. Y ya no es solo. Pues había un juego que iba con la bici que era que tú ibas pedaleando. Entonces yo he visto por ahí en alguna tienda donde lo tenía, me ibas pedaleando por debajo del mar. Y dices, qué experiencia más guay. O sea, por debajo del mar, al menos sí, sí. Original. No, ¿eh? Son ¿a quién coño se le ocurre eso? Pero el problema de esto es que te hacen hacer una inversión en una mierda que luego no te vale para nada más. O sea, no hay ningún sí, juego. No es hombre, mierda, es una puta un frisbee de plástico siempre te puede valer para algo. Y yo sintiéndome. Y mi padre el otro día que me decía, hostia, que te ha llegado una caja enorme, ¿qué es esto? Y digo, ábrelo, papá, a ver qué. Y era el Tony Hawk. Te lo has pillado. Con la tabla. A 15 pavos. Sí. A 15, pero a 15 pavos no son 100. Sí, sí, sí. 15 pavos es menos de lo que cuesta un juego, vamos. Sí, en ese aspecto sí. Oh, spoilers. Ya sabéis que en un futuro lo vais a tener por aquí. Oye, pues tengo yo curiosidad por ver cómo funciona sí, eso. Yo también, bien, de verdad. Vale. Tony Hawk ya es algo mítico, lleva bastantes años funcionando por ahí. Todos los mitos caen, Fermín. Ya, yeah, bueno, ciertamente. Hablando de mierda que se pueden jugar. Otra mierda. A ver. Antes habíamos visto The Power Glove. The Power ¿no? Glove. Bien. En vez de The Power of Love, The Power of Glove. The Power of Glove. Pues bueno, los guantes para cosas de Nintendo no se quedaron ahí. Hemos avanzado. Ahora están The Proof Gloves. The Proof Gloves significa son unos guantes para que no se te resbale el mando. ¿Cómo? Sí, unos guantes así como con tela de calzoncillo. En plan profesional. Sí, sí, sí. I am a pro. Una mierda. Vamos. Pros before hoes. Otra mierda. Cooking Kit. Si tú quieres jugar al Cooking Mama, ese juego de simulación tan profundo, dices, ah, estoy haciendo un ejercicio de cortar, pues puedes poner un cuchillito, un tenedor. Entonces, pero eso cómo se hace, eso sí, porque en un Cooking Mama, a la hora de la verdad, de forma normal, a ti te dicen, oh, tienes esta tarea. Tienes que cortar, tienes que mezclar, tienes que machacar, y entonces tú tienes que simular ese movimiento. Pero muchas veces te lo implementan de una forma en la que lo tienes que hacer de un modo muy inmediato. Le da la pausa y si esto es Demon's Souls, ¿qué hace? Con la misma lógica con la que... Demon's Kitchen. Entonces, ¿qué hace? Mierda el Kitchen, o sea, nada, no vale para... O sea, sí, van como unidas, o sea, parece ser... Para hay una rasera aquí. Hay una sartén. Una sartén de puta madre. Un tenedor, un... O sea, lo tienes todo. Hay uno que mola un montón, que parece la típica navaja esa de Albacete, en la que sí. Va sacando los... Eso puede cambiar rápido. ¡Corta! Pues dentro de la atrocidad del diseño, lo veo una cosa que... Es útil, porque al menos no tienes que estar cambiando. Sí, sí, eso es cojonuda. Bien, era de Wii Sleep Proof Gloves. Era los guantes, que me he comido el sleep. Los guantes. Bien, bueno, seguimos. Mía, vaya colección. Colección de cosas infames. Bueno, este sí me ha molado. La Wii Party Station. La Wii Party Station. Eso sí. Suena bien. Porque sí, esto es alucinante. Una fiesta y una Wii... Dentro de lo que caben es como, diversión asegurada. Lo peta. Es un accesorio de plástico cuyos costes de fabricación parece ser que eran de unos $50, pero luego lo vendían por 25 con el plan de, bueno, vamos a hacer mercado y luego... ¿Cómo? Sí, no lo entiendo. No sé quién sacó esto. Lo he leído, no sé si será cierto, lo tendría que corroborar. Vale, es un accesorio donde tiene... Esto para nosotros nos molaría, porque es un accesorio donde te puedes colocar 4 cervezas y en el centro un plato de patata o cascaruja o lo que sea. Entonces tú estás con tus 4 colegas jugando suena, a la Wii, cosa que nunca que pasa. ¿Quién tiene 4 amigos que estén en su casa a la vez jugando algo? ¿Pero eso lo pones encima de la Wii? Pues es que solamente he conseguido una foto y una descripción muy corta. Pero a mí me da la impresión de eso. Incluso tiene una especie como de altavoz. Sí, y tiene un ventilador altavoz. Y raro. Tiene para colocarle... ¿Pero se lo pone encima de la Wii? Yo no lo veo lógico, porque se te cae la cerveza y la lías parda. Y sabes que cuando estás de ja, ja, ja con el mando y se está jugando con la bola de bolo. Con unas patatas encima. Yo, con 3 rondas de cerveza, a saber cómo acaba esto. Sí. Aquí donde lo he encontrado dice que no lo ve útil porque unas patatas en una mierda de plástico no que sean muy, muy apetitosas y aparte, que luego que nadie tiene 4 colegas que no sean virtuales. Que sea un videojugador y que no tenga... Oye, ponte que en la vida real. Jugador, nos ponemos a jugar a esto, pero yo quiero disfrutar mi cerveza bien fresquita. Esto ¿tú te costas si congela o algo? No, esto es más... Yo me costa lo que... Esto lo sacó Nikos, que saca mucha mierda de plástico para Wii. ¿Y cómo es posible que esto costase 50 pavos? No, yo no lo entiendo, no lo entiendo. Porque los chinos te hacen uno de estos por 50 céntimos. No lo entiendo. De todas maneras, esto es solo una imagen que he encontrado en un sitio que ponía eso debajo. No sé tampoco el grado de realidad que... Queda muy bonito ahí, pero vamos, una mesa de Ikea que vale 5 euros hace la misma función. Pon pues la sí, sí, encima, sí. Encima, el plato de patata y a correr. Bien, voy a seguir. Vaya My fiesta. Baby and Me. ¿Cómo? My baby and me. Esto es un... ¿Eso cómo se traduce? Si yo no supiese inglés... Mi bebé y yo. Esto es un bebé donde en la espalda le puedes colocar un Wiimote, entonces lo transformas en un cyborg. O sea, Terminator ha llegado. Lleva varios jueguecillos que miden el movimiento del bebé. El futuro is now. Sí, miden el movimiento que le haces al bebé. Incluso es compatible con la Wii Balance Board. O sea, que si tienes la Wii Balance Board muerta de asco, ya tienes otro juego en el que utilizarla. Menos mal, para pesar a mi bebé. Sí, sí, sí. O sea, a ver si le estoy pisando la cabeza, si pesa más o menos. Totalmente. Bueno, otra mierda. Esto tengo que ir rápido porque es que hay tanta que es que... Pero señor Rosa, Es impresionante. Esto es un DLC desproporcionado. Es impresionante. Esto aquí guardando New York. Es que estamos envidiosos, como los empleados hacen programas de 4 horas, nosotros... Bien, este juego se llama... este periférico se llama O-O-I-O. Así, en mayúscula, O-O... Y o, de hecho, tú en Google no lo sueles encontrar a no ser que lo pongas entre comillas porque no... Porque... Pero esto son mierdas para la Wii todo. Esto es una mierda para Wii. Esto, ¿Pero cuántas mierdas hay para esto la Wii? Son artefactos para movimiento y relajación. o sea, periféricos para movimiento y relajación. Aquí tenéis, bueno, uno tiene forma de pizza y otro tiene forma de como los pomperos, eso, lo típico eso que sacas para hacer pompas, de eso que tiene jabón y tú soplas, que es así como, ¿sabéis lo que os digo, no? Sí, nuestros oyentes lo habrán entendido. Sí, sí. O sea, como un círculo con un palito. Bien, ese circulito se supone que es para que tú te des masaje. Ese es para el hombre. Y el que tiene forma así un poco fálica es para la mujer. Entonces, dice, es que a mi mujer no le gustan los videojuegos. Dice, ¿qué ponle esto? Pero, yo veo esto y a mí eso tiene pinta de hacer daño que te cagas. Porque das un giro mal dado y te la partes. ¿Te la partes? Ah, pero, ¿no es la espalda? Sí, me refería a eso. ¿Te lo han sacado para Wii? ¿La espalda? Sí, lo que pasa es que es un poco... ¿Cómo se implementa esto en la jugabilidad? Pues no lo sé. Yo es que creo que no tienes que ni conectar. O sea, lo conectas al Wiimote y ni enciendes la Wii. Te la pelas y ya está. Te pones el podómetro para ver cuántas veces te la meneas y básicamente es eso. Pero no, un trozo de plástico. O sea, vamos, la publicidad dice... ¿Qué dice? La publicidad dice... El primer masaje corporal... La primera unidad de masaje corporal que puede utilizar el movimiento para estimulación. O sea... Un vibrador lo hace eso ya hace 40 años. Madre mía. Bueno, amigos, buscarlo. ¿Esto en un game se puede comprar? No lo creo. Depende de... ¿En un game fact? Sí, quizás sí. Bueno, todo esto es el presente. Que ¿todo el presente? Lo tenemos bastante... Hablando del presente, oye, a ver, que te veo aquí caliente. ¿Qué pasa? Bien. He de decir que en PC también ha habido artefactos que han hecho mejor la vida de los gamers. El PC. Tú, Pablo, este es un aparato que a ti te puede solucionar bastantes cosas. Porque puede servir para jugar a Dual Stick Shooter. Te puede servir indies para jugar a Tetra Stick Shooters. Estoy hablando ni más ni menos que de el Alpha Grip AG. Perdón. Estaba perdiéndome uno. The Wii Car Adapter. Espera, ¿has dicho que te queda uno de Wii? ¿Más sí, de Wii? Es que me he colado. Es que este no... The Wii Car Adapter. Espera. ¿Wii para coche? O ¿para eso? Coche. Sí, es un adaptador que para sirve coche para jugar a la Wii en el coche. O sea, yo entiendo que un adaptador para una Xbox, una Play 2, 3... uno, lo que sea, pues lo veo razonable. Tienes un coche grande, están los críos ahí que se parten, que están hasta los huevos de viajar, o tú mismo estás en el asiento de atrás, te echas tu partida y tal. Pero la Wii, que es de movimiento, ¿cómo cojones vas a jugar en un coche? O Kinect, The Kinect Car Adapter. ¿Cómo, en qué cabeza cabe eso? O sea, madre eso, yo no sé cuántos accidentes de tráfico se habrán provocado con esto. Además, es que lo suyo es que en la foto promocional sale un coche donde va una pareja, donde va el tipo conduciendo y la chica que va al lado de él, sonriente con un sombrero y con el Wiimote en la mano. O sea, que la chica esa cuando pega un raquetazo le va a soltar una hostia al payo en la cara que se van a estampar contra la primera... farola que pille. Oh my god. Bueno, tiene. Está bien porque tiene su pequeña pantallita LCD para la Wii y tal, pero vamos, esto de lógica y de seguridad vial, pues no debería entrar en ningún hogar. Bueno, vuelvo a lo que decía antes: el PC. Con todos ustedes de Alpha Grip AG5. Es un pad, Pablo, que va a resolver todos tus problemas. Sí, es un pad que, al contrario que los pads a los que estamos acostumbrados, de unos, yo qué sé, 10, 15 botones, este tiene 42 botones. ¿Cómo? 42 botones. Pero... más que un Fórmula 1, ¿no? Más o menos, yo creo que sí. ¿Este qué le pasa? Tiene todas las letras, todas las teclas del teclado repartidas por todas las manos. Es decir, yo no sé si hay alguien que haya leído El Eternauta, una obra de cómic clásica argentina de los años 50 que está totalmente vigente hoy día, que recomiendo fervientemente su lectura, pero había unos personajes que eran los malos que le llamaban los dedos. ¿Los dedos por qué? Porque tenían 10-15 dedos cada uno en la mano, en cada mano. Entonces, los dedos se las pasarían putas para funcionar esto. ¿Esto qué pasa? Lo bueno que tiene es que si nuestro cerebro fuera multitarea, pues uno se podría sacar un platino de un videojuego mientras que escribe su tesis doctoral. Pero es que no tiene lógica ninguna. O sea, no tiene lógica ninguna. Puedes hacer tal cantidad de combos que tienes hasta 700 funciones diferentes. Tiene 6 botones solamente para el shift. ¿Cómo? La tecla del shift. O sea, tienes una para poner letras mayúsculas, otra para puntuación, otra para los números. Además, en la izquierda y en la derecha. Por aquí si hay una foto y no sé ni lo que estoy viendo. Pues estás viendo un engendro. Estoy viendo una engendro. Puta mierda. Un engendro. De hecho... ¿Esto es una conexión USB, eso de ahí? Sí, sí, tiene una conexión USB, pero además una conexión macho y una conexión hembra. Esto está preparado para lo que haga falta, chavales. Esto es el futuro. Tira. Lo que pasa es que 42 botones. De hecho, decían... porque este artículo en concreto me lo he mirado y... Sí. Y decían... esto es una simplificación, porque esto en un principio estaba pensado para simplificar la jugabilidad del PC y llevarla a un mando. Bueno, pues aquí lo que dicen es, esto es tan sencillo como simplificar un texto de Shakespeare traduciéndolo al Klingon. Sí. En otro artículo he leído, dice, este joystick te hará capaz de hacer cualquier cosa excepto echarte novia. Bien. Excepto dormir. Bueno. Esto, para que veáis que aquí nadie se libra de la infamia. Bueno, ya vamos a pasar al presente. Me has dicho antes, algo de Kine. Presente Xbox. Esto es una maravilla. O sea, Xbox ha tenido su Guitar Hero, Rock Band, etcétera, etcétera, los típicos de esta generación. Bien, pero llegó Kinect. Juega sin mando. Pero, ¿quién quiere jugar sin mando si además puede jugar con una barca hinchable? Oh, o sea, publicidad, game it real, hazlo real. Dices, Dios, tú qué guapo. Pues bien, la casa Play On sacó The Game Boat. Es una barca hinchable para que te la pongas en el suelo mientras que juegas en Kinect Adventures a la pantalla de la barca. Me cago en la Básicamente p- es eso. Wow, además te pone. Ideal para Kinect Adventures, no me joda. Ideal va a ser. Para eso, bueno, ideal para. A ver si es que yo no me entero. Si esto en realidad no hace falta para nada. O sea, nada. Tú puedes jugar sin barca. No, no, pero tú te lo pones en el suelo y flipas. Es para hacerlo más inmersivo. Me cago en la puta. Bueno, en la foto salen así unas plantas alrededor. O sea, ya si convencéis o si tenéis capacidad como para llenar vuestro salón de plantas tropicales y exóticas y poner una barca hinchable encima, en medio. Inmersión pura. Por favor, brutal. Querida señora Rosa, es que estoy deseando probar esto como debe probarse. Sí, sí, calla, calla. Bueno, voy a pasar, ya tenemos un presente prometedor, pero vamos a el futuro. Este presente es que promete y prosaca. Promete y prosaca. Bien, en el E3 de 2009 se presentó The Wii Vitality Sensor. 2009 y qué futuro. Miedo. Eso, pero no salió jamás. O sea, estaba en desarrollo porque iban a desarrollar maneras de utilizar eso para juegos que fomentaran la relajación. Por toda la escuadra, vamos. No, yo, eso tiene una justificación. Yo en una ocasión leí a una entrevista que hicieron a Miyamoto y decía que las mejores ideas de sus videojuegos las sacaba de su vida, de su ocio. O sea, por ejemplo, a él le gustaba la pesca, entonces decidió utilizar el Wiimote en el Zelda y tal y cual, ¿no? A él le gustaba hacer ejercicio y el yoga, no sé qué, pensó, coño, pues el balance board, pues tal. Entonces, como todo lo que salía lo petaba, incluso se dio el caso de espías industriales que intentaban saber qué hacía Miyamoto en su tiempo de ocio, pues para intentar adelantarse a las ideas que pudiera. Entonces, yo creo, esto no lo sé, pero yo creo que al hombre le subió el azúcar, la tensión, lo que sea, y se empezó a hacer análisis y dijo, hostia, pues esto está guapo también. Lo confundió como un ocio, dijo, pues ya está, Wii Vitality Sensor, es un cacharro que te pones en el dedo y mide tus pulsaciones. Se ha llegado, o sea, no se ha llegado a presentar nunca como ya a la venta ni con un juego, pero sí se ha dicho que son cosas en plan de controlar tus pulsaciones, tu relajación, conseguir objetivo de relajación. Baja tus pulsaciones un 10%, muérete de asco y baja a cero. Está poniendo una cara de póker ahora. Yo por favor, rezo al niño Jesús, a Buda y a quien haga falta para que este hombre no tenga problemas de próstata, porque si no vamos a sacar una sonda para Wii. Van a sacar una sonda para el Wii, nos la vamos a tener que meter en la pinga para no sé, para alguna mierda que saque. Pero es poco adaptado al público femenino. Pues bueno, una sonda también se puede. Eso no, sí, no hay problema. La utilidad de la escoba era magnífica. Lo mismo era ¡oh, oh no! Bien. ¡Oh no! Vamos a otra cosa. El HTX Helmet. Bien. Esto es del futuro. Esto es del futuro. Esto está ya... Como estamos viendo un casco de obrero. En algunos sitios, pero todavía no ha salido a la venta. No sé si que va a salir. Esto es para qué. Esto es un casco que te hace sentir como si estuvieras en la batalla. O sea, estás jugando un Call of Duty y, por ejemplo, oyes los tiros en como... O sea, supongo que tendrá una especie de auriculares donde oyes los tiros a tu alrededor. Y si te alcanzan un headshot, te pega una hostia en la cabeza. Para que lo sientas. Dices tú, pero, ¿te han dado? Pero en plan... No sé el grado, hombre, no creo que sea algo como para tener daños cerebrales, pero si te dan unas cuantas, el sharing posiblemente ya necesitaría asistencia para comer, si utilizas esto tú, cada vez que se pone el Call of Duty. Esto dices tú, guau, me lo pongo y te pegas 7 u 8 hostias por cada media hora cada vez que te pegan un tiro en la cabeza. Dices, no, pero yo quiero más inmersión. Bien, esto va acompañado con un chaleco con force feedback. Te da descarga, ¿okay? No, que también te da hostia. O sea, si te pegan tiros, pues te pega hostia. Pues sí. Yo que he sufrido el Call of Duty, no creo que esto sirva para el Call of Duty porque te pueden dar por todos lados, ¿eh? Pues te pueden poner fino filipino. Pues, bueno, entre esto y una silla de masaje bien. Constante. Y esto es un prototipo bastante avanzado. Yo creo que ya incluso. Yo creo que no ha salido porque ni Dios le ha visto villa comercial a esto, pero hay un chino. O un japonés o un oriental, que se va a hacer de oro con el próximo juego para Facebook o lo que sea, no sé lo que sacarán, pero esto es para hacerse millonario. El transmisor de besos con lengua. Esto es una especie de... O sea, hay un lo que se puede ver en internet, porque eso es un prototipo, es un cacharrito, una especie de cubito, un cubo con una pajita. Y al lado otro cubo con otra pajita. Entonces el chino creador, muy orgulloso, se mete la pajita de uno de los cubitos en la boca, empieza a menearla con la lengua. Entonces la otra pajita reproduce exactamente los movimientos de la lengua del chino. Entonces si tú te quieres pegar un morreo con ese hombre, tienes un cubito con una pajita de mierda, te metes eso en la boca, entonces la pajita empieza a menearte la boca... Y tú si mueves la pajita, pues también al chino le llegan los movimientos. No, eso es tecnología pajita, punta. Pajita, menear y va a la boca. Vaya mierda. Parece poco atractivo. Pero si veis el vídeo, os juro que estoy a peor. Pero que te lo veis ahí con los dos cacharritos conectados al PC. Y ahí es una especie de demo técnica con los movimientos. Los móviles orientales llevan esto. Dice, oh. Te mando besitos. El típico BS. BSS. Oh, te mando besos. O te quiero, cariño. ¡Pum! Y de repente te pone el móvil en la cara. La señora Rosa te manda ahí un... Pero es una pajita de plástico de mierda. Yo, el futuro... ¿Qué será el futuro? Mira, el futuro será un rob. El robot ese con forma de tía buena. Con el transmisor de besos. Y con sensores de movimiento y vibraciones. Y personalizable. Y vibraciones. Hombre, y que beba cerveza para utilizar el Wii Party. Pero eso no son besos, señor Rosa. Es el futuro. Tiene vibración también. Hombre, y los orificios del OOIO. Bien, bueno, yo creo que ya he dado por terminada mi conferencia. Espero que os la hayáis pasado bien. Que no os hagan un cancho de esos. Que no me tan el dedo en el culo esta semana. Dios. ¿A qué ha molado? Estoy ahora mismo... Me siento orgulloso, ¿eh? Sí, me lo he pasado bomba haciendo esto. Hay una cantidad de burradas. Os voy a poner en el foro fotos. El culo es espectacular. Señor Rosa, esto se presta a un artículo en Games Tribune. No voy a decir nada. Wow. Yo había firmado por interview la semana que viene, pero me lo tendré que replantear. Pero, madre mía, estoy ahora mismo, Fermín, que no sé qué decir. Yo tampoco, la verdad. No, he de decir que la búsqueda tampoco es muy complicada. O sea, tú te pones a buscar artefactos absurdos. Lo que pasa es que sí suelen ser los 10 más absurdos. A lo mejor te ves 10 y en otro lado... ves otra lista igual, pero en vez de esos 10 salen 2 nuevos y 8, o sea, recopilando muchas listas, pues es con lo que he conseguido. Pero es muy divertido. Enciclopedia. Muy, muy divertido, ¿eh? Dios, así me gusta, desarrollando referencias dentro del mundo de cosas absurdas. En fin, señor Rosa, enhorabuena. Muchas gracias. Vamos a por una cerveza y ya vamos recogiendo la casa. Si os ha gustado, votad por el cambio de final de Dora la Exploradora. Madre mía, vaya un poco. Todavía me estoy recuperando del dedo en el culo que nos acaba de meter el señor. No, el dedo del culo es espectacular. Sí. Yo puedo que no duerma esta noche, ¿eh? Esta noche hay que dormir boca arriba, porque si no. Eso típico de esta noche sueño. Sí, sí. Seguro. Tú duerme boca arriba que tu mujer te va a dar una sorpresa. Con la imagen esa de la mano blanca con el dedo estirado es difícil dormir. En fin, de cualquier modo, gracias por llegar hasta aquí. ¿Qué remedio teníamos? Sí, pero bueno... Bueno, gracias a los que nos han escuchado, que este programa ha sido largo. Pero largo, sí. Pero yo lo he visto jugoso. Yo, sí, sí. Ya, yo me lo paso muy bien. Bueno, yo también. Ha sido un programa divertido. Y, a ver, cosita que hay que recordar. Estamos llevando a cabo una campaña que se llama Aquí Jugamos Todo, donaciones de un jugador, en la que estamos recopilando videojuegos que ya no estéis utilizando para Asido, una asociación... para personas con síndrome de Down, ¿qué dices? Si tenéis algún trasto de los que hemos comentado, también serán bien, excepto el de meterse dedos en el culo. Bueno, también, para reírnos. Dime. Donaciones espectaculares esta semana, así, de repente. Estaba en el trabajo. Oye, Pablo, ha llegado una cosa: 24 nuevos videojuegos. Toma ya. Enviados por Carlos desde Ibiza. Juegos con cositas para PC, para PSP, incluso alguno de Wii, cosas de Play 2. De Wii vamos corto y ha mandado un Tony Hawk Downhill, que es de los primeros títulos que salieron para Wii, pero que da igual, porque ahora mismo tenemos muy poquitos de Wii y enseguida se lo han llevado los chicos, porque hay muchas Wii entre los usuarios de Asido. Entonces, oye, decir que en el programa número 100, ya lo hemos comentado en la intro, estamos de camino al programa número 100. Oh my God. Vamos a sortear un lote de juegos entre todas las personas que han dicho, apuesto por Asido, apuesto por estos chicos, vamos a sortear un lote de juegos. Además, para celebrar... los 100 programas y los mejores momentos de la historia de Confesiones de un Jugador, hemos creado un post en el foro en www.confesionesdeunjugador.es donde podéis participar y contarnos como oyente cuáles son las cosas que más os han gustado. Entre todas las personas que den su opinión, simplemente con ¿cómo me gustó este día en el que Fermín apareció por primera vez? ¿Cómo me gustó...? Yo flipo con lo que ha puesto la gente. ¿Qué ha puesto la gente? Yo, el día que más me gustó fue cuando alguien le dijo a Pablo que no se rascara los huevos. Ya. Y cuando dejé a mi mujer fuera de mi casa. Dices tú, uno aquí. Bueno, yo no. Se curra los análisis que te cagas y tal y cual. Y luego, mira, si tú rascándote los huevos, yo dejando a mi mujer encerrada en algún otro sitio, programó. Hacemos un programa. Juntamos eso en un programa y es la hostia. La cosa es que la gente va, se mete a nuestro foro, da su opinión sobre... ¿qué es lo que más le ha gustado de todos estos programas o de que ellos llegaron? Y simplemente por participar en ese post se van a llevar un bundle de juegos indie que es el CDUJ Beer Humble Bundle. Toma ya. Drunker Drunker Bundle. Cerveza humilde, como la que bebemos nosotros. Muy bien, muy bien. Pero oye, todo eso... el ganador del lote de juegos por simplemente ayudar a los chicos de Asido y el ganador de los juegos por participar en lo de los 100 programas se va a elegir en directo en el programa número 100, pero hasta entonces tenemos que descansar. Y no obstante, si aún así queréis ayudarnos a descansar peor, nos podéis encontrar en www.confesionesdeunjugador.es y en Confesiones de 1J en el Twitter. ¿Y en el Facebook? En Facebook también, sí señor. Sí, sí. Oye, teníamos por ahí pendiente un programa 96, ¿no? Teníamos pendiente un programa 96 y, Fermín, si le das la vuelta a 96, ¿a qué suena? A 69, por supuesto. ¿Y 69 a ti qué te sugiere, señor Rosa? Al OOIO o a la Nimbus 2000. A mí me sugiere a que me estén comiendo la polla mientras que me estoy zampando un coño. Yo quería ser un poco más sutil. Yo no. Yo ese día creo que no me van a dejar venir. ¿Cómo que no? Hombre, con esa presentación... No se lo diga a la señora Rosa. De momento tenemos dentro de 3 programas un pay-per-view bestial y salvaje, dirigido por el señor Pedro, por el señor Lipcock, que hoy no ha podido venir. Está dirigiendo. Está dirigiendo. Sí, está preparando el programa, está asegurándose que ese día el Armagedón se desate. A tope. En fin, de cualquier modo, crucemos los dedos, veamos cerveza, seamos felices, disfrutad mucho la vida, porque no es eterna. Este programa sí lo ha parecido. Sí. Pero, oye, os dejamos con nuestro tema, Come Back to You, del grupo Silence is Sexy. Don't worry.